Muy buenas noches, amigos de La Covacha. En esta ocasión tenemos pues más fronteras infinitas, porque son infinitas y hay más, más y más y más de ellas. Tenemos también héroes renacidos y por ahí pues también corporaciones, mutantes malditas y muchas cosas por el estilo. Y pues la duda si llegará o no llegará Francisco, pues también la vamos a resolver esta noche. Acompáñanos, por favor, estamos por comenzar los cómics de la semana. Bien, ya estamos arrancando el chisme sabroso de los cómics de la semana. Mi nombre es Valentín García y pues la neta, nada más estábamos esperando a que llegara por ahí Fer Cano, que se conectara con nosotros, que ya se encuentra y ya podemos comenzar muy bien. También Luchamex, que está también a través de Twitch, ya conectándose. Como dije, mi nombre es Valentín García y desde la Perla Tapatía me acompaña. Buenas noches, Bernardo Arteaga. Bienvenido al episodio Legacy 51 de los cómics de la semana. Si no, ya voy a ponerle los dos numeritos para que sea más sabroso el asunto. Y pues, Bernardo, la semana pasada, de repente, de manera intempestiva, por ahí nos abandonó Francisco. Y sí, vamos a empezar los siguientes 50 programas, nada más tú y yo, hasta que al final sea solo Valentín hablando. Está un poco triste. Yo veo que hay gente preocupada en el chat, están preguntando qué onda. Yo pues sí me comuniqué con Francisco en la semana, estuvo con nosotros en las noticias, pero también me dijo así como que último favor que te hago, cabrón. Yo estoy muy asustado. Pero yo estoy a la expectativa, no lo sé. Pues, o sea, yo nomás digo, Francisco anda por aquí. ¡Oh! Y en mute. Y yo entrando con toda la energía del mundo, así, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Y nadie me escucha, ¿verdad? Pero no importa, gracias por tenerme de vuelta. Muy buenas noches, Valentín, muy buenas noches, Bernie, muy buenas noches a todos los que ya nos están escribiendo en YouTube, en Twitch, en Facebook y en todos lados donde nos pueden ver. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por estar aquí y aguantarnos hasta. Ya, por acá Pedro M, Luchamex, Jesús Monroy, todo el mundo está preguntando qué onda con Francisco, qué pasó. Francisco, ¿quieres decirle a la gente qué fue lo que sucedió la semana pasada o lo dejamos? La neta es que sí quiero disculparme con todos terriblemente, porque todo lo que pasó es que no estaban para saberlo ni yo para contarlo, pero han sido unas semanas un poquito complicadas para un servidor. Y el viernes pasado, la neta es que estaba yo muriéndome de sueño. De hecho, creo que para todo el mundo que me conoce sabe que a mí Star Wars. Y me puse a hablar de Star Wars porque si no hablaba de Star Wars me quedaba dormido. De hecho, mientras mi querido Bernardo hacía el resumen del cómic de Star Wars que leyó y que no estaba a cuadro, yo me estaba durmiendo horrendamente y me parecía como muy feo. Y como la verdad es que cuando llegamos al punto en el que yo ya no tenía nada que hablar, pues sí les dije, oigan chavos, la neta creo que me voy porque me estoy muriendo de sueño. Y quise hacer una broma muy tonta, perdónenme todos, pero eso fue lo que pasó nada más. Prometo ya no quedarme dormido tan seguido, o tan obviamente por lo menos. También saludamos de una vez, digo, ya que estamos en el cotorreo, saludamos también a Rodrigo Díaz, a Félix Farsar, que está por acá y acompañándonos a través de YouTube y de Twitch, al buen Alejandro Guerra, obviamente también a Francisco Jacinto y a Pedro, que saludos a no sé cómo andas, mi buen Pedro M, si ahorita estás en la chamba o qué onda, pero pues saludos a todos ellos. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Dice, ese no es Francisco, ese es Rodrigo Díaz. Es un Skrull, Francisco no llega con tanta energía. Bueno, tiene un pequeño cambio de look allí que capaz, no sé si han notado, que puede ser. Todo lo que pasó es que hoy, después de mucho tiempo, se me ocurrió salir a la calle. Me subí al metro y el metro está como cualquier día antes de la pandemia. Entonces, es lo que pasa con mis chinos cuando entre el sudor de la humedad, el sudor y el calor, se me hacen unas cosas acá bien nujeta. No, pero yo creo que se te ve muy bien, es un buen estilacho. Gracias, gracias. Todos han hecho cambio de look, más bien yo me siento como que debería haber hecho algo. Bien, Valentín, tiene otro look. ¿Sí te has sacado puntos? Ah, no, yo sí le he dado, porque me marcó mi barbero que si quería que se muriera, que si yo quería que él se muriera de hambre, ¿qué vamos a hacer? Y lo he visitado un par de veces después de la pandemia. Pero solo les quiero decir, muchachos, que por lo menos valió la pena el berrinche, porque las negociaciones covachas valieron la pena, muchachos. Miren nomás. Miren nomás el el haul que me tocó después de los descuentos de esta semana en Fantástico, entonces pues sí. Agradezcanle todos a sus Patreons. De hecho, no tardaba porque yo estaba mencionando también unas cuantas cositas que compramos, se las vamos a mostrar después. Chulada. Oh, sí, sí, sí. Yo puse a Francisco así en todo lo alto para que nos presumiera de lo que nos iba a presumir. Al rato, porque al rato, está bonito, sí, sí. Sobre todo porque hoy fue el último día para comprar con descuento TPS, entonces, pues... Francisco llegó y estaban ya quitando los códigos de barra de con el descuento y poniendo los nuevos, el ¡no! Yo sí, tocando en la puerta, ¡déjenme entrar! Una cosa muy... Dice Humberto que se perdió la explicación. Sí, compadre, llegaste un poquitín tarde. Ni modo, mano. En la repetición, vuélvelo a ver. Aquí nadie va a hablar mal del metro, dice Félix Farsar. No, ¿sabes qué onda? No, la neta es que no es hablar mal del metro, pero sí la banda estaba lleno. Y se me ocurrió meterme en la línea de eje central, en la línea 8, para irme a... El baboso de mí que no entiende que la línea 2 está cerrada, ¿vea? Y que se fue hasta el transborde para ir a Zapata y me dicen, ¡ah, qué crees, muchacho! No está funcionando. Entonces te tuviste que. No, pues tú. No, o sea, que tuviste triple exposición. O sea, muy bien. No, está bien, si el virus no te había agarrado de ir. Sí, básicamente este es como mi último programa, ¿no? Después de esto, no quiero que lloren por mí, Argentina. Tenías tu tapaboca todo el tiempo, amigo. Sí, sí, claro, pero eso no ayuda. Así que, qué bruto, no somos. No, y menos pero, con el metro como está, cabrón. ¿Sabes exactamente, qué también, si es mucha gente en un espacio cerrado, poco ventilado, sí está cañón. No, y sí, todos con tapabocas y lo que tú quieras, pero luego se sentía el calor humano, carnal, ¿no? Y por ejemplo, incluso para hacer filitas o lo que fuera, el calor humano, se te pega la banda. No, de verdad estaba yo, o sea, ahorita no quiero contarles qué bueno que la tecnología no permite que lleguen los olores, porque la neta es que no está chida mi humanidad el día de hoy. Entonces, hoy no tocó baño antes de empezar. Sí, no, y Félix, entiendo que sí hay cariño, yo le tengo mucho cariño al metro. Pero Jesús de Veracruz, mano, es una cosa... Pero como todos los metros, en horas pico, de hecho, estás hablando de un viernes, en una de las ciudades más grandes y más pobladas del mundo, de salida de trabajo, o sea... De quincena, exacto, se me ocurrió hoy. Pues es que también fue lo que podía... Dice mi querido Félix Farsar que siempre... Quincena además, Francisco, quincena además. Exacto, dice, así trabajamos diario, llenos, pero con mucha vocación de servicio. Entonces, que la verdad es que, eso sí hay que decirlo, el metro sí tiene... O sea, la neta... Gracias a todo lo que estuvo pasando en últimas fechas, ha habido mucha banda quejándose feo del metro, pero la neta, es que tenemos uno de los mejores servicios de transporte público underground del mundo. Hoy sí Francisco puede llamarse otaku. Si no se baña, pues sí. De hecho, el problema fue ese que me bañé y después se me ocurrió salir. Fue una aventura, mano. Se me... Como de pronto me cayó así el cheque cobacho y como buen geek se me quemaron las manos y dije, pues ¿sabes qué? Vamos. No, porque te imagino que estabas esperando también los descuentos que eran hasta hoy, porque fantástico, vale la pena cuando tienes esos buenos descuentos. Sí, no, sí, sin duda, pero también es que vean nomás que cuesta mucho. Pregunta Neto que si todavía hay descuentos en línea en Fantástico. Creo que no eran válidos en línea, ¿verdad? Luego son así. Sí, tenían. Pero no sé si hasta hoy. Y no estaba todo el catálogo, que ese también es el otro problema. Claro. Tienen un buscador de asco, fantástico. Entonces, una de las cosas que me gustó, que yo se la estaba comentando a ustedes, es que activaron una aplicación en el teléfono, porque, de hecho, debido a la pandemia cerraron un tiempo y el personal nuevo que está ahora, pues no es tan conocedor como el que estaba antes, lo tengo que decir. Honestamente. ¿En Guadalajara? En Guadalajara, sí. De hecho, yo mismo he ayudado a clientes, porque los chavos no saben, cosas que no saben. Y cuando he estado allí, pues ayudo en lo que puedo, pero por supuesto los muchachos que estaban antes, fuentes de conocimiento inagotables que desafortunadamente se perdieron. Espero que hayan conseguido trabajo en otro lado, ¿no? ¿Qué? Pero una de las cosas buenas que tenían era una aplicación que tú ibas escaneando los códigos y te decía si tenían descuento o no. Antes hacían ese trabajo de etiquetado o la persona sabía. O acomodaba los estantes para eso, pero ahorita sí era uno mismo con su aplicación. Sirvió respecto a eso, pero sí sé que la tienda es horrible. En general, perdón, Fantástico ha tenido mucho esa bronca porque, pues bueno, lamentablemente es un trabajo muy de para empezar a trabajar. O sea, la neta es que si no es un gran empleo y admitamos que tampoco es como que haya mucho espacio para crecer. Entonces, pues mucha de la banda que trabaja ahí no es como que sea particularmente fan. Entonces, cuando tienes suerte, hay banda que sí sabe bien, que le echa ganas, etcétera. Sí. Pero en general, lo que tratan de tener es buena atención al cliente y cuando eso te sí. quejas, lo mantienen. Y por ejemplo, y lo dije aquí, de hecho, mi queridísima Sofía, que trabaja en Fantástico Satélite, la neta es que le echa muchísimas, muchísimas ganas. Entonces, es un buen lugar. Pero lo bueno que es esa, que como mucha banda no sabe, y sobre todo en los cambios de nombres, de títulos y cosas por el estilo, de pronto la registrada es un problema, ¿no? Por ejemplo, hay colecciones de TPs, por ejemplo, que es como mi caso, cuando busco una serie de un tipo de edición particular, está registrada de 10 formas diferentes. Entonces, sí, conseguirles que sepa. Eso sí, y si tengo que decirlo, a pesar de que quizá no tengan tanto conocimiento, la intención de ayudarte está allí. O sea, el servicio sí lo hacen completo. Nunca me han dejado con una pregunta sin responder. Pero sí hay, sobre todo ahorita en los descuentos, me tocó a mí mucho escarbar. Estuve, para conseguir esto fueron como 2 o 3 horas para saber qué era el descuento y lo que estaba y bueno. Pero bueno, ese también es el tiempo, ¿no? También lo disfruta mucho de estando allí, pero que tengo que hacerlo con tiempo, ¿no? Y compraste joyitas, man. Entonces es que vale, pero ya hablaremos de nuestros hauls. De ahí siento que Amazon nos ha abandonado. De hecho, satisfacer el vicio, man. Eso justamente de estar escarbándoles era parte de lo bonito de las tiendas de cómic que sí se ha perdido un poco porque, pues, tecnología. Oye, Francisco. Qué bueno que viniste, compadre, porque Félix Farsar nos canjeó un modelo a la playera y quiere que sea el Wakanda Forever tuyo. Pues es, mira, no es una portadita de el rey Black Kirby de Black Panther, muy, muy bonita, la neta. Esta, híjole, mentiría si recuerdo, es que no sé si es de máscara de látex, que creo que no, porque son bastante. O de cuidado con el perro. Pero la neta es que esta me ha durado bastante, la tengo desde hace bastante tiempo. Es probable que sea máscara de látex, y es de las que más me ha durado, la verdad. Entonces, pero sí, es viejita, entonces si la buscan, no sé si la vayan a encontrar. Pero está padre, porque además es Black Panther. Durante mucho tiempo no veías muchas playeras de Black Panther, entonces... No, pues sí, hasta la película. Bueno, de hecho, esta fue de antes de la película. Dice Pedro que mañana va a ir a Fantástico a ver si le dejaron algo. Y Mario dice que él va a esperar hasta el 23 a ver si todavía está el comiquito que quiere. Chequen en la página de Fantástico, porque lo que hicieron este año, usualmente lo que hace Fantástico, para que lo entendamos todos, es cada una vez al año, en su aniversario, hace esta súper venta barata, que dura creo que una semana, me parece. Usualmente es un fin de semana, pero lo prolongaron por el tema de la pandemia, porque exacto. Otra cosa también que están cumpliendo, al menos aquí en Guadalajara, es que, por ejemplo, el número de gente que podía estar dentro, si los controlan bastante, eso me gustó. Sí. Entonces, para darle chance a la gente por una semana. Exacto. Y a Francisco para que le llegara el cheque hoy. Que era un pedacito, pero tenías 50% en back issue, 20 o 25% en TPs, de pronto algunos TPs que tenían mucho más descuento de 30 o 40 en bodeguísima. Postes, y los que tienen dañados, a veces consigues joyas en lo que está dañado, que no está dañado nada. Yo conseguí un absoluto gigantesco de X-Men que la caja exterior estaba golpeada, pero adentro estaba perfecto. Algo que cuesta como 3,500 pesos y lo compré en 700. A veces tienes esa suerte. Justo el año pasado, antes de que empezara la pandemia, antes de que empezara como ya el encierro general, me rehúso a llamarlo cuarentena porque esto ya no es cuarentena, esto ya es toque de queda. Pero antes de eso pude ir a su último descuento y fue un fin de semana, punto. Ahorita lo que están haciendo por lo mismo, lo alargaron todo un mes. La diferencia es que a lo largo del mes, cada semana tienen descuentos diferentes y la semana empieza los sábados. O sea, la semana pasada eran descuentos en back issue, pero hasta 30%, ¿no? O algo así. Esta semana eran descuentos en back issue hasta 60% y TPS y novelas gráficas seleccionadas con 30%. La próxima semana, a partir de mañana, son descuentos en back issue, en juegos de mesa, en pósters y revistas. Y el cierre ya son puros back issues y cómics especiales. Entonces, si quería casarte, pera, ahorita. Exacto, por eso tuve que ir hoy, y por eso llegué a las horas que llegué, y por eso estamos empezando el programa a esta hora. Mis queridos compañeros dijeron, vamos a esperar a este muchacho, ¿okay? Muchas gracias. Ok, bueno, entonces, dicho lo anterior y ya con una explicación todavía aparte de por qué empezamos algo tarde, vamos a empezar ya con los cómics de DC. ¿Les date? Bien. El primero que tengo en la lista es el Justice League Last Ride del señor Chip Zdarsky. Va, va, va. Ya nada más cerramos porque nos dice el buen Antonio que parece que a fin de mes también habrá descuentos en Comics México por su séptimo aniversario. También hay que checar con el buen Fer Romero, probablemente sí. Luego si pone descuentitos. Que la ventaja que tienes con él es que si colecciona singles, casi TPs no tiene, pero singles, y o sea, como colecciones completas de arcos enteros o de miniseries así, las tiene completas, entonces es un buen, es una buena chance. Y te vende el bundle. Exacto. Y por supuesto también el 23 empieza el famosísimo Hot Sale, que es esta especie de venta loca para los sitios de internet. Entonces también hagan su ahorradito para que al final de mes igual ya llegaron los cómics a Amazon. Ojalá. igual entran en descuento. Igual. No sé, yo ya no sé si van a regresar los cómics a Amazon. Ya me preocupo un chingo. ¡Déjame! Pero bueno, decíamos que Justice League Last Ride. Exactamente. Honestamente no tendría mucho que comentar de la historia, pero bueno, a ver si puedo hacer un resumen. Escrito por Chip Zdarsky y dibujado por Miguel Mendoza, de quien no conocía su trabajo, pero realmente me gustó bastante. Se me hizo similar al estilo de Gary Frank, pero quizá un poquito más limpio, aunque Gary Frank es bastante limpio. Empieza con este monólogo de Clark Kent, que aparentemente sufre. Ah, bueno, perdón, de Lois Lane en un principio, pero es la situación de Clark, disculpen. Lois Lane preocupada porque básicamente Clark, a pesar de mostrar una fachada de que todo se encuentra bien y de que está bajo control, está teniendo preocupaciones bien profundas e inclusive ciertos ataques de pánico. Aquí nos muestran una pesadilla que tiene en la que el globo del Daily Planet está contaminado con kriptonita, no puede sostenerlo y se levanta en pánico. Lo que esto nos lleva es que aparentemente tuvo un conflicto con Batman. Si aquí está retomando la historia como está haciendo Zdarsky en Spider-Man, pues no lo desconozco, pero hablan de un conflicto que tuvo Superman con Batman y que en cierta medida ha desestabilizado a The Justice League. Son convocados todos los miembros de Justice League a convenir en su sede en la luna. Entendemos del conflicto que tiene Superman con Batman y lo que les están pidiendo o básicamente la idea de juntarlos es porque los Green Lantern están solicitándoles que tengan en custodia, bajo su custodia, a Lobo, al que finalmente lograron capturar, para que pueda ser sometido a juicio. Y se le están pidiendo que hagan esto porque lo ven como una oportunidad para promocionar la posibilidad de que la Tierra sea el nuevo OA, dado que las funciones de los Green Lantern en cierta medida se han visto disminuidas por todo el tema de United Planets, que está siendo narrado y contado en Green Lantern de Infinite Frontier. No tenía más que contarles porque el resto de la historia pues va desarrollando en función de esa premisa, pero esa es la premisa de al menos este primer número. Creo que Chip Zdarsky entiende bastante bien a los personajes, el ritmo está muy muy bien, entretenido. Lo que me pone un poquito a pensar es, o lo que no termino de entender es cómo esta historia se planta en el nuevo canon, porque el Justice League de Brian Michael Bendis está en otro, completamente en otro, en otra historia con el tema de Black Adam y demás. Entonces allí sí me confundí un tanto de qué iba esta historia. Yo pensaba que iba a ser algo completamente ajeno, pero en cierta medida como toca el tema de los Green Lantern, pues sí está metido en todo el tema de Infinite Frontier. Pero ya aparte de eso, como la primera vez que estoy viendo a Zdarsky escribir la de Justice League, los diálogos me encantaron, la comprensión de los personajes, el conflicto entre Batman y Superman creo que estaba muy bien cimentado. Aunque no nos terminan de dar muchos detalles, lo compré y eso le da cierto corazoncito a la historia que me gustó y me enganchó. Yo seguiré leyéndolo. No sé qué le parece a ustedes, caballero. Es una miniserie, ¿no? Entiendo que sí. Es una miniserie. Eso, mira, a mí la verdad me gustó bastante el cómic. El dibujo no tanto, no coincido contigo en el tema de que ni siquiera me recordó a Ron Garney. Se me hizo un trabajo cumplidor. No digo que sea malo, simplemente no me pareció nada espectacular. Más aún que en general hemos estado viendo muy buenos dibujantes de entre los Hot Stars hasta los nuevos talentos en DC. De repente han estado siendo muy, muy llamativos. Aquí me pareció bastante cumplidor. Creo que lo que más me agradó fue el diseño de la atalaya de la Liga de la Justicia, de la Watchtower, que jamás me había fijado que era una JL. Probablemente siempre ha sido así y yo jamás lo había notado. Hasta ahora es la primera vez que digo, ¡ah, mira! Ahí dice Justice League, ¡qué bonito! Pues te comento que si tú no me lo hubieses dicho, yo no me hubiese dado cuenta, así que... Está bien bonita, más bueno. Probablemente desde la época de Grant Morrison ya tenía esa idea, nada más yo no lo había notado. Lo que yo sí sentí es que esto no está en la continuidad de DC, en la misma continuidad que todos los cómics, por lo menos. De entrada, porque aquí nos está hablando de una liga ya rota, no es la liga en pleno. Estamos viendo que ya había pasado mucho tiempo. Sí nos revelan una de las razones por las que Batman y por las que Clark y Bruce tienen problemas. E incluso el traje que le vemos a Linterna Verde, a Hal Jordan específicamente, es un traje muy similar al de Kingdom Come. Es esta armadura que en Kingdom Come, por cierto, si mal no estoy, es Alan Scott de Linterna Verde, no es Hal Jordan, pero aquí el que vemos tal cual sí es Hal con esta armadura a la Kingdom Come. Aún así, el cómic creo que se lee bastante bien. Yo lo leí más como un futuro probable. Estoy de acuerdo contigo en el detalle de que Zdarsky conoce bien a los personajes. Creo que eso ya ahorita ya no nos sorprende tanto porque ya le hemos leído muchas cosas con distintos personajes de distintas compañías y se nota que el vato es un fan y que lo sabe escribir bien. Y sí, yo estoy dentro por lo que dura esta miniserie. Francisco, este sí lo leíste, ¿no? Sí, coincido contigo en que el dibujo no me terminó de agradar. De hecho, me parece bastante tieso y tiene algunas bronquillas por ahí extrañas, pero que cumple para lo que está narrando. Y el guión me gusta. También yo lo que veo es un Ellsworth, no es tanto una historia en continuidad, por lo menos así lo entiendo yo. A pesar de que mencionan el United Planets y cosas por el estilo, a mí me parece que esto no entra dentro de la continuidad que estamos viendo ahora mismo. Siendo incluso que creo que el Barry, que Flash es Wally, por lo menos cierto. Está muy pelirrojo para ser Barry. Ah, sí, es verdad. Sí, jamás le dicen el nombre. Ajá, pero pues está muy pelirrojo para ser Barry. Está este misterio, ¿no? De qué fue lo que pasó en una misión, qué fue lo que rompió a la liga y donde se desata todo este conflicto extraño entre los principales personajes. De hecho me gustó bastante, me hubiera gustado más con un mejor dibujante, pero no está mal, y claro que la seguiré leyendo, creo que Zdarsky ha dado bien. No es, eso también hay que decirlo, no es el Zdarsky de Daredevil, pero no por eso es un Zdarsky malo, sino por el contrario, creo que mantiene muy bien el cuerpo, entiende bien a los personajes, lo sabe desarrollar, y las interacciones entre ellos me parecen muy bien logradas, y de nuevo este misterio que me imagino que vamos a ir explorando a lo largo de la miniserie, funciona muy bien, ¿no? Entonces, esperar y seguir leyendo. Sí, no, fíjate, creo que justamente el Daredevil es como, hasta ahorita creo que es lo más, no sé si sea lo mejor de Zdarsky, pero sí, al menos sí es lo más constantemente bueno que le he leído. Entonces, sí es como decir, okay, a lo mejor no está al nivel de su mejor trabajo actual, pero la verdad es que está bastante, bastante sólido. Sí. Sí, hasta el What If que vamos a platicar más al ratito, que bueno que no lo leíste, compadre, porque no. Aún así, me agradó, pero tiene sus bemoles. Pero bueno, eso ya será cosa de Marvel. ¿Qué sigue en DC? Pregunto si alguno leyó el Future State Gotham número 1. Entiendo que Francisco sí lo leyó. Yo no. Pues ese sería el siguiente. El Future State más tardío, pensaba que el de Lex Luthor iba a ser el último que leeríamos y porque había salido tarde, pero no, este está saliendo todo trasnochado. Casi 2 meses después que se supone que te había terminado Future State. Igual o similar a como pasó con Justice League Last Ride, no termino de entender cómo encaja esto saliendo tan tarde. Pero es básicamente la historia de Jason Todd durante todo el tema de Future State, que honestamente, si estuvo en alguna de las historias, yo no lo recuerdo, quizás estuvo en alguna de las historias secundarias, creo que sí. Que si Red Hood estuvo en Future State, sí, imagino que sí, pero no lo recuerdo. Sí, de hecho fue toda la historia, y estoy segura que la leíste porque la llegamos a comentar. Ah, bueno, esta historia se me olvidó. Donde él estaba trabajando para el Magisterio, como uno de los cazadores de marcas, y estaba de novio con Slaughter, la hija de Deathstroke. Ah, pero era una historia... Ajá, o sea, una de las de relleno, sí. Ah, sí, no la leí. Pero, o sea, si probablemente leí la primera. Sí, la leí, exacto, la primera, por lo menos la primera sí la leíste pillo. Probablemente sí, no me acuerdo. Sí. Es que Red Hood, yo lo borro de mi memoria como Venom. Que de hecho ese es el problema, o sea, también esa es la... O sea, ya es demasiado, ya, o sea, Starsky lo está escribiendo bien en el otro título, pero ya demasiado Jason Todd y esto está el huevo. Sí, es, ya, o sea, están, hay como todo un trabajo coordinado para reivindicar a Jason Todd, creo yo, pero no sé. No, que además el problema es, a ver, esta es una continuación directa de Future State, que sí, ya de entrada ya es una pérdida de tiempo, como para empezar, ¿no? Segundo, es una continuación de Jason Todd que, who fucking cares, donde básicamente es una secuencia de acción. Hasta eso la neta es que bastante bien escrita, creo que Williamson es un buen escritor, es un escritor bastante sólido, donde Jason Todd abre con él tratando de detener al ventrílocuo, que ahora se dedica a manejar mechas gigantes. Eso estuvo chido. Ajá, está divertido. Es que en general el problema con el cómic es que está divertido, o sea, no está mal. Con sus segundas a los cuales ya llegaré en su momento. Pero después de eso, resulta que empieza a haber un problema en Ciudad Gótica y partes de la ciudad se empiezan a hundir y están huyendo Red Hood, y que ahora Peacemaker. Es uno de los, exacto, el Peacemaker 3, no el Peacemaker 1, el Peacemaker 3, que pues ahí tenían este conflicto porque Peacemaker no confía en Red Hood, porque pues, Red Hood es Jason Todd y era parte de la familia de Batman. Entonces tienen que salir huyendo, son páginas y páginas de ellos en la moto bien coquetas, y cuando para la catástrofe descubren que lo que se hundió forma el símbolo de... Y esto ocasiona que el Magisterio le dé una promoción a Jason Todd, y ahora es el Peacemaker Red, ya no es Red Hood, es el Peacemaker Red, y tiene este pseudo homenaje a Dark Knight Returns, y el final, que no voy a decir, tampoco importa mucho, fucking cares, pero la idea es esa. El problema con el cómic es que la verdad es que el arte a mí me pareció digno de fanzine, o sea, me parece muy pobre a la hora de la estructura, como que tratan de que parezca manga, pero no lo logra. Está increíblemente manga. De hecho, lo pueden ver aquí. Para los que nos están escuchando en audio, es completamente blanco y negro con un gran énfasis en los lápices y en difuminados de los lápices. Se siente, visto de lejos, siente como un manga, pero no se lee como un manga. Cosa que logra el manga es que con las escenas de acción no te pierdas entre el panel y el panel. Aquí creo que... No sabría decirle exactamente por qué, quizás Francisco lo voy a explicar mejor, pero a mí se me hizo que es como interrumpido entre panel y panel. El problema es que el manga no es manga porque sea blanco y negro y tenga cierto estilo gráfico, sino también hay un montón de narrativa muy particular de Japón y estilos y formas y de una sintaxis narrativa de la página que aquí imitan, pero no logran alcanzar. El guión está bien armado, pero a la hora de la ejecución, de pronto esa parte de tratar de meter demasiadas tramas mecánicas, ¿no? Que es una de las herramientas que tienen en el manga, y de tratar de hacer estos intercortes en diagonal y sobreponer ciertos paneles extraños, pero sin entender cómo funciona la dialéctica del storytelling japonés, se ven forzados, y el problema es que termina el artista, que me imagino que debe ser muy buen artista, pero aquí termina apareciendo arte de fanzine, o sea, lo que vi aquí, se los puedo asegurar, lo he visto en un montón de fanzines mexicanos que tratan de emular el estilo manga, entonces terminas con un trabajo bastante mediocre, porque están tratando de emular algo que no entendieron del todo, y además, en una historia que pues tampoco daba para mucho, a pesar de que, repito, es entretenida, no da para más. El problema es que se nota que quieren que dé para más, pero pues no hay por dónde. Sí, de hecho aquí hay un muy buen ejemplo, se supone que se está abriendo la tierra, ellos están huyendo y casi que el Peacemaker lo agarra, pero no sé cómo terminó justamente así. O sea, salta y queda en el borde, pero sabes que quedó en el borde porque te lo muestran. Pero cómo es esa sucesión entre los paneles, no, a mí no me quedó del todo clara. De hecho, me tuve que devolver varias veces para entender qué estaba pasando. Ya esta es, la, por supuesto, como la cuarta o quinta vez que estoy viendo esta página, y ahí sí lo entendí. Pero obviamente, si tienes que ver una página 4 o 5 veces, la escena de acción no quedó bien. No, y además cuando es una escena de acción se supone que tiene que fluir un montón. Se van a ver el firepower de Chris Amney, cosas así que son escenas de acción vertiginosa que no sé, incluso con todos los problemas que tiene mi querido Chris Bachalo en el Spider-Man Non-Stop, está mejor que aquí, ¿no? Y de nuevo, el problema es ese, que al tratar de emular un estilo gráfico que no del todo está digerido ni entendido, terminas con partes, por ejemplo, en esa parte que tienes ahorita mostrada, hay un dibujo en un primer plano a contraluz de una figura, y en el fondo ves un cine. El cine está mal perspectivado, y termina apareciendo, de verdad, y al estar en blanco y negro y todo esto, termina apareciendo un fanzine, lamentablemente. Pero con todo eso me parece entretenido, no lo compraría. Por el momento no lo compraría. Habrá que ver cómo se desarrolla esta serie, pero en general, siendo Future State y siendo Jason Todd y todo, no creo que termine siendo de relevancia para mí, a pesar de que, como complemento, trae una hermosísima historia que apareció en los primeros 2 volúmenes del Batman Black and White, escrita y dibujada por Katsuhiro Tomo, traducida por Joe Duffy, que es una muy bonita historia, un poquito confusa al final, muy a la manga, que de pronto salta en la lógica, pero porque es parte de la temática que te está hablando durante el grueso de la historia, pero tienes a un Katsuhiro Tomo en una plenitud de facultades de miedo, a pesar de que incluso, y me atrevo a decirlo, no es el mejor Katsuhiro Tomo que vas a ver en tu vida, es un gran Katsuhiro Tomo y está muy por encima del grueso de gente que hace cómic hoy en día, y incluso en su momento, y muy por arriba de lo que acabamos de ver. Cuando ves el contraste de un mangaka obviamente magistral como lo es Otomo, y de hecho aquí este cambio de perspectivas de este señor montado en una viga y van viéndolo desde abajo, etcétera, cómo hace eso y logra ese fluido entre paneles, luego de haberlo leído lo anterior, pues de hecho creo que le hicieron flaco favor acompañando su historia de esta, ¿no? Que en el caso de Katsuhiro Otomo, también hay que decirlo, la narrativa de Otomo es mucho más occidentalizada que el grueso del manga japonés. Otomo bebió mucho más para su narrativa del cómic europeo, sobre todo, más que del norteamericano, y se nota en su trabajo, desde Akira o Domu hasta el día de hoy. Entonces, nada más para tener eso en cuenta, pero aún así tienes un cuate que domina ese blanco y negro como poca gente, que domina las técnicas como poca gente, el manejo de sombras para acentuar las emociones de los personajes. En general es una maldita belleza las páginas de Otomo, entonces por eso vale la pena, pero pues para eso mejor cómprense los TPs de Batman Black and White. De hecho, esta historia bien pudo haber quedado en Batman Black and White o algo así, ¿no? Pero bueno, de los pinches, fin. Sí. Oye, por acá. Es lo que tenemos que comentar del Future State Gotham. Mientras hablaban del Future State Gotham, Félix Farsas dijo que, sin ganas de ofender a alguien, ¿alguien más cree que el personaje de Jason Todd pudo quedarse muerto sin pena ni gloria? Yo, de hecho, yo juraba que iba a quedar muerto y de pronto. ¿Alguien golpeó la realidad, tú? Creo que desde Hosh, ¿eh? No, en Hosh. En algún momento. Hubo un tease, pero fue como que. No iba por ahí, vieron que hubo gente que se emocionó y dijeron, bueno, vamos a hacerlo. O al menos sí fue un foreshadowing, pero en su momento en Hosh no era Jason Todd. ¿Sabes qué es lo terrible del regreso de Jason Todd? Está mucho mejor hecha la película animada, la de Under the Red Hood, a pesar de que está escrita por el mismo güey que hizo el cómic. ¿También es que Judd Winnick? El cómic es Judd Winnick. Y además de que el cómic está muy malo, la película animada está bien che buena. Y pregunta a José Monroy que quién, aparte del tío Ben, se ha quedado muerto durante todo este tiempo. Buena pregunta. A lo mejor tendrás que rascarle, por ahí en el Capitán Stacy, por ejemplo. No lo han revivido nunca. Al Capitán no. A Gwen la clonaron. Hay versiones de Gwen por ahí andando, ¿no? Pero Capitán Stacy no. No sé, no sé, de que conoce más. Porque también a quién si no le importa. O sea, sí. Bueno, pero sería un reveal ahí de un número de Spider-Man que, oh, mira, el Capitán Stacy. Nick Spencer acaba de exhumar sus restos hace poquito, pero no lo revivió. Dice Félix Farsar, y quizá de ahí la importancia de la encuesta telefónica que se hizo en esa época para decidir la muerte de Jason Todd. Hay muchos mitos respecto a esa encuesta, compadre. También como que no hubo muchos los que hablaron, pero bueno. Dice, Lara sigue muerta, dice Félix Farsar. ¿Cuál Lara? Lara, la esposa de Jor-El. Karen Page sigue muerta, dice Cristian Baca. Karen Page sigue muerta, aunque tuvo... Todavía. Hubo por ahí una miniserie de Marvel Knights narrada por Karen Page, como el fantasma de Karen Page, estuvo medio rarita. Pero sí, en esencia sigue muerta. Rodrigo Díaz, no me odien, pero el título de Red Hood and the Outlaws es muy bueno. Y la película animada es muy buena también. La película animada sí, lo acabo de decir. Él dijo el título, ¿a qué se refiere? Al texto del título. Bueno, Under the Red Hood. También Rodrigo Díaz Paz dice que Capitán Marvel, o sea, Marvel sigue muerto y tiene razón. Y ojalá se quede así, aunque ha habido otros personajes que llevan el nombre y le surgieron hijos hasta por debajo de las piedras al pobre güey. Pero Y Félix Farsar nos hace un chiste que solamente la gente que es población de riesgo la va a entender. Que si era Lara, él, pues, ella, la que no se llamaba Marta, la que no se llamaba así. No, ella se llamaba así. Madre es la que cría. Y yo lo leí cantando. Fíjate que de Jason Todd, a mí sí me gustó su participación en DC, en la segunda miniserie. Porque a ti te gustó DC. Para empezar, pero fuera de eso, o sea, sí. O sea, a lo mejor habrá alguna que otra cosa buena con Jason Todd, no vamos a decir lo que no. El mismo cómic de Chip Zdarsky, el que vamos a platicar más al ratito, a mí me está gustando mucho. De hecho, es una buena introducción a ese título porque Chip Zdarsky está logrando. No que me caiga bien Jason Todd, porque creo que eso es imposible. De hecho, Chip Zdarsky es un muy buen escritor porque sabe, conoce a ese personaje muy bien, es desagradable, pero está haciendo una historia bien interesante. No, y incluso varios de los cómics anteriores, antes de que lo mataran, se está poniendo interesante porque realmente sí había una dinámica muy interesante entre la diferencia de Jason Todd y Dick Grayson. Los cómics que escribió Jim Starlin antes de matarlo estaban bastante buenos, la verdad. Okay. Por acá nos dice el buen Carlos Villarreal que la figura de Jason Todd de McFarlane sí está bien chidoria, probablemente. Y Félix dice que madre Don Bernie es la que valieron las chivas. Yo me río, pero no sé cómo le va a ir al Cruz Azul este fin de semana, así que mejor no me río tanto. Y saludos a los hermanos tapatíos. También nos pregunta Mr. Max que por qué no han revivido al Capitán Marvel, porque la verdad la muerte tuvo muchísimo impacto en el universo Marvel. Recordemos que es el único héroe que ha muerto de cáncer, básicamente. Dentro de poco tiempo está anunciado que va a salir en las famosas Gallery Edition de Marvel, que son las sesiones grandotas, la novela gráfica de The Death of Captain Marvel, escrita y dibujada por Jim Starlin. ¡Mua! Chiquito, bebé, hermoso, precioso. Hasta acá me llegó ese beso. Cosa más bonita. No, hasta acá me llegó ese beso. Exacto. Ay, chiquito. Lo sentiste en el oído, sí. Exacto. Pero hasta me volteé la cara del besote. Yo sentí como que llevo y todo extraño. Me está haciendo dudar mi heterosexualidad. Ay, chicos. No, pero de verdad sí les recomiendo. Si no la han leído, lean The Death of Captain Marvel, porque es una maldita belleza. Y en respeto a eso, Captain Marvel sigue muerto y seguirá muerto. Espero, porque eso he dicho de muchos personajes. Y la nueva película de Captain Marvel, la nueva película de la Capitana Marvel se llama The Marvels. Pero ahí está, sería la película. Miss Marvel, que pudiera ser. Yo. La neta. Estoy suponiendo yo, es locuración es mía. Yo, la neta, cuando salió Captain Marvel, la primera, y no salió Marvel, me enojé mucho, la neta. O sea. No significa que no pueda salir. Adelante. No, pero en las películas sí, o sea, las películas no tengo bronca, las cosas en el cómic. Sí. En el 616. Que el logotipo de Marvels, lo que trae es la S de Miss Marvel y el logotipito de Photon, entonces yo creo que va más por un. Ah. Un girl pero power. se llama Las Marvel, ¿no? Ajá, pero es que también que también no tiene mucho sentido porque Mónica Rambeau en el universo cinematográfico nunca se llamó Captain Marvel, ¿no? Pero pues como tiene ahí esa onda con Carol, pero ya no es de Marvels porque Mónica Rambeau ahí nunca ha sido Captain Marvel. a Carlos Villarreal. Karen Page no ha revivido. No, compadre, desde el Diablo de la Guarda no ha regresado Karen Page. No ha hecho falta. A Matt le han matado otros personajes, solo se han vuelto locas, como a esta Mila Donovan. O sea, Matt sigue madreando sí. las vidas de otras personas. No necesita seguir jodiendo a Karen. Matt es como Candy, mano. Sí, pareja que tiene, pareja que algo horrible le va a pasar. Sí. Oscar Alfredo Cámara con mi Jason Perros. Siempre habrá, compadre, yo soy fan de Kyle Rayner, siempre habremos fans de personajes odiados. Pregúntale a Francisco cómo odia a Kyle. No lo odio. No. Dice Félix que su Original Sin Secret es que le va a las Chivas, no es para usted. No lo odio, no puedo odiar a Kyle. Ah, ¿te compraste el Omega Men? Ay, qué bonito. Marvel era la doctora, ¿no? No sé, ¿estás hablando? No, saludos, Francisco. La inteligencia suprema. Dice Carlos, salud, Francisco, la Pepsi sabe mejor que la Coca-Cola y he perdido amistades por esta discusión. Tú sí sabes, Carlos Villarreal, tú sí sabes. Sería muy popular en Venezuela, porque de hecho Venezuela es un país raro, es el único país donde se vende más Pepsi que Coca-Cola en el mundo. No, mira, no sé si es el único, pero es uno de los pocos. Pero bueno, Batman Urban Legend, ¿les parece? Sí. Yo creo que no conoce el amo. Vas, compadre. Voy yo, ¿y no lo leíste tú? Ah, no, leí el solamente leí la parte de Batman. Yo también. Les vale madre en tus cómics. Todos los demás me valen pito. Le echo un ojo. Le echo un ojo y digo, ¿sabes qué? Si tengo tiempo y después de terminar todos los que quiero leer, regresaré. ¿Por qué haces eso si nunca lo vas a hacer? Exacto. Eso jamás va a pasar. Pues porque no voy a leerlos. Ay. Entonces, como yo, no me vale pinto, yo nada más leo la historia de Chip Zdarsky. Sea más cínico, pues, básicamente. Dice Juan Gabriel que tan cierto es el chisme que si el Cruz Azul queda campeón, va a regalar tazas a todos los cobardes. Yo tengo entendido que es completo y totalmente cierto. Eso incluye también a los miembros del canal, así que suscríbanse. Existe el chisme. Batman Urban Legends. Muy bien, pues continuamos la historia donde nos habíamos quedado. Jason Todd, pues, que había rescatado a este huérfano que había dejado ya sin papá, porque su papá era una porquería. Y Bruce, pues, tratando de hacer entrando de razón a Jason, pero también entender qué está sucediendo. Tiene un panel muy, muy bonito, lo puse en Twitter, que dentro del batecinturón, pues, obviamente Batman tiene paletas para darle a los niños y distraerlos durante momentos de estrés y poder atenderlos. El Batman, que es súper oscuro. Exactamente. Y rudote. Sí, te creo que Batman traiga lollipops a huevo, que sí. Por supuesto que sí, y más si es para rescatar niños y hacerlos Robins. Que, nota aparte. Genial ese detalle de... Para traerlos, ¿no? Que nota aparte, Chip Zdarsky, ese detalle en particular no lo deja de un lado, porque una de las cosas que Batman piensa, bueno, tenemos que hacer algo con el niño mientras tanto, y nos dejan saber que, ciertamente, aunque Bruce era un niño huérfano, era también un billonario, con muchísimos recursos, que además contaba con Alfred, y no solo con Alfred, sino también con Leslie Tompkins, y es con ella con quien dejan al chiquillo para que esté cuidado mientras ellos consiguen qué hacer con respecto al niño. Y una de las cosas que ella le comenta, que okay, yo lo cuido, pero espero que no lo vayas a convertir otra vez en un Robin, ¿no? Porque ve que tiene esa afición. Además de eso, pues está un conflicto bien importante entre cómo actúa Jason y cómo actúa Bruce. Bruce es mucho más metódico, más calmado, tiene una aversión por la violencia definitiva, por matar, que todos conocemos. Jason obviamente no es así. Y pues chocan fuertemente. A la par, continuamos también con este flashback sobre estos primeros tiempos de Jason como Robin, y Batman, pues, tratando de enseñarle detalles sobre su actividad detectivesca, y que Jason sencillamente, pues, quiere entrar en acción y vapulear a cuanto malhechor se consiga para sacar la información a golpes. Y de hecho también vemos una interacción interesante con Gordon, donde se le cuestiona a Batman la elección de Jason como el nuevo Robin. Pero Batman sigue teniendo, pues, en ese momento seguía teniendo bastante fe en él. Tal como hablé de lo de Justin Lee, pero aquí creo que un poquito más, está haciendo una historia de verdad interesantísima Chip Zdarsky. Nunca hubiese pensado, yo porque sí le tengo cierta aversión al personaje y sí es cierto prejuicio de mi parte, de estar interesado en una historia de Jason Todd. Jason sigue siendo de las suyas, sigue siendo insoportable, sigue siendo cabeza dura y violento como solamente él puede serlo. Entonces el hecho de que no ponga de lado esas características del personaje, es decir, no está embelleciéndolo para nosotros, sino mostrándonos también su lado más vulnerable y más humano y cómo intenta mejorar, pero su torpeza y su naturaleza como que no se lo permiten, al menos fue lo que interpreté yo de la historia. Ese conflicto lo retrata muy muy bien Sedarsky, y yo estoy disfrutando un montón de esta historia, tanto que es la única que leo de todo el número, que es un número choncho que viene con un montón de otras más historias que espero que Francisco, que es mucho más responsable que nosotros, sí haya leído. Claro. ¿Qué le parece a ustedes, caballeros? A mí me están gustando muchísimo. Tenía, no sé cuánto tiempo tenía sin ver a un Batman detective, y que aparte le dé la prioridad. O sea, él dice, de día estoy investigando, de noche actúo, o sea, tranquilo, o sea, vamos a llevar esto con calma, hay que pensar bien, hay que hacer las cosas a lo baboso. Y tú dices, sí, claro que sí, o sea, este es un Batman que sí me gusta leer, este no es el Batman que aparece en la mayoría de las... O sea, tenemos como 30 cómics de Batman al mes, rara vez vemos este personaje, me está gustando mucho, me gustó su interacción con Leslie Tompkins, la verdad es que me pareció bastante, bastante divertida. Me gusta ver cómo están peleando Jason y Bruce. Se nota también el cariño y la culpa que tiene Bruce, que de repente también es de esas cosas que lo utilizan mucho como una muletilla, como un cliché de parte de Batman, y aquí no se siente así, aquí se siente mucho más honesto. Me gusta lo que está escribiendo Darsky, entonces pues que bueno, ¿no? Y aquí nada más voy a voy a decir este comentario de Alejandro Guerra, que se aventó una alerta Snyder gratuita. Dice, ¿cómo te odio, Zack Snyder? Básicamente porque lo que dice Alejandro Guerra es que para él la escena de la paleta engloba todo lo que él piensa que es Batman. O sea, sí es noche y venganza, pero cariño y cariño para quien sufrió lo que él mismo sufrió. Y menciona que a muchos autores se les olvida que a Batman lo crearon dos padres amorosos que formaron su moral inquebrantable. No es un pinche Punisher o un Homelander. Tres padres amorosos. Estoy muy, muy de acuerdo con Alejandro. Están en tres. Sí, cierto, tres, porque también el buen Alfred cuenta. Uh-huh. Y Alfred aparece en el Justice League de Zdarsky. Sí. Entonces, con mayor razón, no está en la continuidad actual. Puede ser a futuro. Es cierto, es cierto. Francisco. Sí, a mí también creo que la historia de Zdarsky está funcionando muy bien, y como bien mencionan, está lo bonito de lo que está haciendo Zdarsky es que no está inventando nada, o sea, no está contando un Jason Todd que no existiera antes, sino por el contrario, está agarrando los elementos de Jason Todd que todo el mundo se olvidaba, como el hecho de que él era un huérfano, de que él había escapado del sistema, de que él está viviendo en las calles cuando rescata a Batman, de que él venía dañado desde antes, y es con lo que se está enfrentando ahora, ¿no? Con esta idea de tratar de complacer a su padre adoptivo, y al mismo tiempo de todo el resentimiento que está cargando acerca de la vida y momento duro, ¿no? De enfrentarse a este niño solitario. Y cuando van a ver a Leslie Tompkins, el diálogo que tiene, ¿no? De decir, es que Batman, Bruce, existe esta idea acerca de Bruce de que a los 8 años él se quedó solo, pero no es cierto. Tenía a Alfred y tuvo a Leslie Tompkins y tenía millones de dólares. Entonces, esa idea de este niño con esta super tragedia, pues en realidad no lo es tanto, sobre todo cuando él vivió otra tragedia al quedar huérfano y entrar dentro del sistema y todo el tipo de infiernos que se viven. Creo que funciona muy bien la historia, va agarrando. A mí lo que no me gustó en este número en particular fue el arte. Creo que lo que habíamos visto en los números anteriores funcionaba mejor. Aquí no sé qué pasó. No recuerdo bien si nos cambiaron a los artistas, porque lo que lo habíamos visto en números anteriores me parecía mucho mejor. Pero lo que sí me gustó mucho fueron los no lo había notado, los artes de flashback, donde vemos a Jason Todd chavillo. Ese arte me gusta mucho, pero en general creo que Chip Zdarsky está haciendo grandes cosas no solo con Jason Todd, porque sería injusto decir que todo es Jason Todd, aunque por supuesto él es el protagonista de la historia. Creo que lo que está haciendo también con Batman, con la misma Bárbara, creo que el cómic funciona bien en muchísimos sentidos. Entonces, qué bueno que lo tenemos. Y sí, hay otras tres historias en este maldito cómic que mis compañeros les valió pito. Y yo estoy aquí para contarles que la segunda también me valió pito, que es la de Lady Shiva, porque la... ¡El spoilerazo! Perdón. ¿Qué dijo? Nadie lo vio. ¿Qué dijo Bernardo? No importa, aquí va. No, aquí estoy buscando las páginas y justo me peleé por... Pero ustedes no lo vieron, eso lo editamos. Y no lo, vamos a decir, no lo vamos a decir en audio tampoco. Ay, ay, ay. Sí, ay, pero ay, bueno, la idea es, la digo, es una historia de Lady Shiva. Esa está chatita, ¿verdad? Sí, la neta es que a mí no me... Incluso el arte está bastante... La neta es que el arte fue el que dije, creo que mejor no la leo. Y me quedé ahí. Pero termina la historia de los Outsiders. Esa sí pensé que seguro la ibas a leer. Pues es que ya también, ya me había leído las otras dos, no voy a no leer la tercera. Donde ya vemos el enfrentamiento de Metamorfo y Black Lightning para rescatar a Katana, su opresora, que resulta que quien la tenía presa era su suegra, porque su suegra le reclama: ya te olvidaste de mi hijo, porque aparentemente hay un romance entre Katana y Black Lightning, que no es romance, sino es así como que nada más se deja amistad. Se ven con ganas, ¿no? O sea, como que sí, ¿no? Quiero, pero te respeto demasiado para darte tus besos y agarrarte tus partes. Pero Katana está entrenando a Black Lightning. Entonces vemos aquí todas las escenas de acción. Y la verdad es que está divertido. Si son fans de los Outsiders, se pueden entretener bastante. Y lo que amenazan es que viene un título de los Outsiders para finales de 2021. Ese sí, no sé si lo voy yo a leer, pero estas historias de complemento no están mal, no son maravillosas, no es algo que no se puedan perder, pero si son fans de los Outsiders pueden vivir mucho bien a los personajes que me imagino que la que más te gustó fue la de Cristo, ¿no? Uy, es una chulada, no, la verdad es que está bien pinche. No, fíjate que la verdad es que en toda justicia, iba diciendo toda justicia, se me olvidó el nombre del escritor, pero es el mismo escritor de Matthew Rosenberg. Es bastante sólido. El cómic sigue siendo entretenido, los diálogos fluyen, las escenas de los personajes están muy entretenidas. Se siente como una película de acción con estos tonos de comedia en diálogos y en interacciones. Y aquí lo que descubrimos es que, pues bueno, todo lo que habíamos visto en los dos números anteriores, que es que Grifter entra a trabajar para Lucius Fox, todo es un plan maquiavélico de otras personas que lo habían contratado antes para que entrara a trabajar con Lucius Fox y consiguiera cierta información de Lucius Fox. Pero eso es lo de menos. Lo bonito son los diálogos, las interacciones, lo que se deja llevar y querer del personaje, a pesar de que no es un personaje que sea de mis favoritos, pero la verdad es que Rosenberg escribe muy bien este cómic. Y ya hasta ahí me quedo, porque tampoco es una maravilla, y no es Grifter y nadie. Pero esa es todo. Batman Urban League. Oye, espérate, antes de que quites el cómic, quiero resaltar la portada de John Romita Jr., que no es que sea la mejor portada ever, pero creo que no le quedó mal. Digo, para lo mucho que hemos criticado a últimamente a John Romita Jr. por cosas como su portada variante de Moon Knight o sus últimos cómics de Superman, la verdad es que la portada está bonita. Es sencilla, pero está linda. El regalo de despedida que le dejó a Jedi. Sí. Sí, está lindo. A mí me gustó, la verdad. Dice nuestro querido Pedro M. que pensó gastar su dinero en ese cómic de Gotham Urban Legends. Qué bueno que no lo hice. Pues fíjate que la verdad es que yo no recomiendo gastar el dinero en los números sueltos. Yo me voy a esperar a que salga el recopilado exclusivamente de Jason Todd. Si es que sale exclusivamente de Jason Todd, que lo más probable es que sí, porque es la historia que lleva más páginas, es a la que le están metiendo más cariño. Entonces, y que es el headliner, ¿no? O sea, Chip Zdarsky es el que está haciendo. Irá a salir. No sé si vayan a poner las otras historias, no lo creo. Sobre todo porque la mayor parte son presentaciones para otras series. A pesar de que, por ejemplo, yo decía que del número anterior me gustó mucho la historia de Bárbara. No creo que vaya a salir en ningún otro lado, pero la de Jason Todd es probable. Entonces, probablemente cuando salga el TP de la historia de Jason Todd, me la compre sin pensarlo mucho. La verdad es que está muy bien hecha, está muy bien escrita. Chip Zdarsky está haciendo cosas muy buenas. Y fuera de este número, que de nuevo me decepcionó el arte, los dos números anteriores habían estado muy sólidos en todos los aspectos. Pero como resaltaste las historias del flashback, el arte está muy, muy bonito. Uh-huh. Félix Farsar dice que el epítome del héroe que nos heredaron los griegos es Jason Todd al máximo. El artista del flashback es el mismo de Marauders, por si no sabían. ¿Sí? Perdón, adelante. Sí, ¿no? Lucha Meg le dice a Carlos Villarreal que a él también le gusta la Pepsi. Y quiero agradecerle a buen Carlos Villarreal de manera conocedor. Puro público conocedor. Mi querido Vale, no sé si tengas delay o qué pacha, pero. Creo que tenemos un delay, sí. parece que ah, que felicitemos a Carlos Villarreal Morales porque es su segundo mes suscrito, imagino que en Twitch. Entonces, muchísimas gracias. Así es. Se suscribió a Twitch con su Amazon cuenta Prime. De Prime. Y compadre, con eso ya desbloqueaste el segundo nivel de los emojis. Ya tienes disponible el emoji de Cyclops en Twitch. Entonces, si está quieres usarlo, no más porque puedes, realmente. O sea, realmente no cambia gran cosa, no dice mucho, pero ya puedes usarlo porque solamente los te va a destacar en la cajita de los comentarios con tus emojis chinos. Y te sugiero que vayas a tus settings y pongas que no me acuerdo bien cuál es la opción, pero es un display de batches o algo así por el estilo, para que te aparezcan las batches que el buen Skywaco nos hizo el favor de aventarse. Tú ya tienes la del segundo mes del destino de Hellboy, que es la del segundo mes. De hecho, si te das cuenta, yo tengo la del primer mes apenas. Entonces, tú estás mucho más adelantado que yo. La mano. La mano del destino, dije el puño. Sí, tienes mucha mucha razón. Creo que se llama Members Badge. Lo que pasa es que nosotros no somos muy twitcheros, pero es Display Members Badge, que son precisamente para destacarte entre todos los seguidores. Vas alcanzando esos tiers. Si tienes ya dos meses, pues puedes hacerlo. Rorschach, ya. No, todavía no va Rorschach. Nos pregunta Alejandro. No, seguimos con una ciudad gótica. Falta un par de títulos. Pues sigue el de Jim Gordon, el cómic, no creo. Yo no, sí lo voy a tener. Batman de Detective. Pero, yo tengo que decirlo porque esta semana estoy a punto de botar la toalla en un momento dado. Voy a tener que poner un límite de cómics de Batman a la semana porque en la madre. O sea, fueron como cuatro títulos más Justice League. Más Justice League. Sale Batman. O sea, demasiado Batman para mí. Como dice el hermano de Carmix en el Café Comiquero, DC de verdad tiene exceso de guano. Que de verdad, está una Batman City que a veces se pone insoportable. Y a mí me gusta Batman, o sea. Sí, pero me gusta, siete títulos. Pero me empachó, o sea, sí hubo un momento en el que dije, ya, enough. Pero hubo otro título de Batman. Pregunta Juan que si sabemos si los cómics de DC van a volver a ser quincenales. Según yo, no. No. Y espero que no. No. El plan es que pasaron a ser mensuales y lo que te están ofreciendo en los títulos que eran quincenales son números más grandes, más costosos, pero más grandes, con historias alternas. Pero entendería con toda la reestructuración que pasó en DC que no creo que volvamos a ver cómics quincenales. No sé si para siempre, pero por un buen tiempo. Dice mis hermanas que no es por nada, pero ya hablaron mucho de Batman. Y faltan dos. Luchamel dice que pongan el de Rothschild y nos quejamos de Batman en Smash. La verdad es que lo que pasa es que también si hay mucho Batman es porque vende Batman. No, eso es cierto. Pero, o sea, carnal, ¿cuántos títulos de Batman fueron esta semana? No te pases de chorizo. ¿Cuántos títulos de Batman fueron esta semana? 4.5. O sea, está... Perdón, 5.5, porque hay uno que no estamos viendo, que era Digital Ondi, que es la historia de Next Batman, que sigue. Ajá, o sea, ya es demasiado, Y de nuevo, a pesar de que el grueso de los que estamos hablando no está nada mal, me empaché. Dice Cristian Baca que, obvio, ¿creen que las siglas de DC es por Action Comics? No, Batman hasta para llevar, fíjense. Pero hasta para, o sea, literal, güey, o sea, para los toppers de tu mamá, carnal, o sea, está cabrón. Pregunta Mario que si leímos el Festival de los Héroes de DC. No, compadre. Creo que alguien por su lado decidió... Ajá. Como que el consenso fue, lo abrimos y dijimos... Hicimos como Valentín, yo lo voy a leer cuando termine de leer todo. Ajá, exacto. Pero bueno, anyway, dos títulos más de Batman. Jesús de Veracruz. Batman de Detective, de Tom Taylor. ¿Qué pasó, don Félix? yo solo quiero decir, creo que el miércoles alguien le dije que iba a estar repitiendo chorizo toda la semana. Y eso okay, que a mí el fútbol me vale. Me ya perdieron sé. En esa referencia no la entendí. Es que nada más. No es albur, compadre, porque luego Bernardo cree que todos son albures aquí. Y aquí sí, no, yo no. Eso es lo que me ha ayudado a navegar. Que básicamente, el partido del Cruz Azul fue contra el Toluca, y el Toluca es el lugar donde tradicionalmente se produce la productora de chorizo. Oh. Entonces, por eso es como el rollo de los choriceros de Toluca. Entonces, era el chiste de que estaba repitiendo chorizo porque le hicieron comer chorizo después de su juego. Y ya. No, exacto. Muchas, pero Batman muchas Detective. Gracias. Y que es de Detective, pero es más de Detective en la historia de Chip Zdarsky que aquí. Sigue en Europa Batman persiguiendo esta nueva secta de también Batmans, pero blancos, que aparentemente están targeteando a todas las personas que él alguna vez salvó. Y utilizando una de las mejores técnicas de Jason Todd, este Batman tortura a alguien y lo asusta con la muerte para poder conseguir información, que contrastado con el Batman que le acabamos de leer a Chip Zdarsky fue, o sea, no sé cuán detective es este Batman realmente. Y ya, básicamente, o sea, se consigue con un viejo aliado que probablemente recuerden de historias anteriores, yo tuve que echar una wikipediada para saber quién era. Y es una, básicamente es una persecución entre conseguir quién es esta nueva secta que está haciendo este trabajo de targetear a las personas que él alguna vez rescató, y conseguir pistas respecto a ellos. Pero honestamente no vi mucho detective en este Batman, y de todas las historias de Batman que leí esta semana, esta fue la que de hecho me costó terminarla. Entonces, de Tom Taylor en particular me está decepcionando un tanto, sobre todo comparado con su Nightwing, que es maravilloso. Pero bueno, esta es una miniserie de apenas 6 números, pero yo honestamente creo que aquí me bajo porque no me está interesando. El arte de... se me olvidó si es Andy o es... Andy, exactamente. Sí, voy a decir cualquier cosa que hubiera. Está bien cumplidora, se nota el oficio que tiene el caballero, pero de nuevo, enmarcado en esta historia que a mí en particular no me está llamando la atención. No estoy diciendo que sea mala, sino que a mí no me está llamando la atención, pues me supo muy blando. No sé a ustedes qué les pareció. A ustedes, no sé a quiénes le hablo. O sea, yo sé que estoy grande, pero no es para que me lure. Es que acabo de notar que el señor Valentín nos ha abandonado. Imagino que se fue a revisar su router o a pedirle, dijo, a su familia que apaguen el micro que lo tienen al lado del router. Dijo, Batman Detective no lo tolero, ya me voy. Se fue. Exactamente, algo así. Fíjate que a mí estoy en desacuerdo, igual que la semana pasada. A mí me gustó el cómic, no es de lo mejor que he leído de Batman, ni es un gran Batman tampoco, pero no me parece malo. Se nota que la idea es esa, como ir llevar a Batman a un World Tour, a conocer, a volver a ver a sus aliados de distintas partes del mundo. Locas vacaciones en Europa hasta ahora. O sea, básicamente es un Hush, pero internacional, ¿no? Entonces, me parece bien. La idea, la verdad, es que de esta semisecta rara que dice que Batman está desequilibrando el planeta y que todas las personas que hayan sido salvados por él necesitan morir, la idea me parece atractiva, me gusta. Habrá que ver a dónde la lleva. Y pues bueno, Andy Kubert siempre hace unas páginas bastante, bastante, bastante buenas. Entonces, me gusta. Ve qué bonito. O sea, ve qué pero le pones, cara. No, yo no le puse ni un solo pero al arte. De hecho, le estoy mostrando una imagen de una persecución en un tren en plena lluvia y tormenta, que debe ser un fastidio dibujar cada una de las gotitas de lluvia, pero el señor lo hizo. Pues se le quedó maravilloso. Se las puede dejar al entintador. Pero no sé. Pero la verdad es que está muy... A mí me sigue gustando. De nuevo, no habrá que esperar. O sea, yo ahorita no recomiendo comprarlo, eso sí lo quiero dejar claro. Y habrá que ver cómo termina para ver si recomendaría comprar un trade paperback. Pero como miniserie, como lectura, como un Batman interesante, me divierte y ya, básicamente. Muy bien, entonces, ¿poco más de comentar? Pues sí, la verdad es que... Nada, pero para que no hablemos de mucho de Batman. De hecho, el siguiente título no es sobre Batman, pero está en su propio mundo. Y es como decían... Aguántame porque Mr. Max ya se puso locochón. Dice que ya se fue Vale y todavía no hablamos de Rorschach. Que no se pasen, cobachos, respeten los cánones, que solo se salen cuando hablan de Rorschach. Pues no sé si supiste, pero la semana pasada ya hablando de X-Men también. O sea, aquí estamos diversificando. Exacto, aquí cada quien se sale. A mí me toca salirme en los indies. Cada quien se sale cuando quiere, la verdad. Y también nuestro querido Jesús Monroy, que ya se nos va, dice que nos deja, nos encarga unas palabras cuando llegue el momento para Nottingham, Seven Secrets, Time Before Time, Geiger, los escucho mañana en carretera, Abur, pues sí, por lo menos por mi parte. Geiger la leí, me gustó bastante, sí lo vamos a comentar, Seven Secrets también, no sé, sí, vas a tener tu chance. Exacto, habrá palabras, no mías, pero habrá palabras. Uf, no lo dudes, nos pregunta Batsey, de hecho Batsey, Batsaid. Batsaid, que ya puedo entender que eres bien fanático de Batman, que si creen que Smash llegue a editar alguno de estos títulos de Batman en México, pues esperaría que sí. Ojalá que el de Chip Zdarsky, por ejemplo, que está bastante bien. Y si no, esta historia de Joker de la que vamos a comentar de Tinyon, como va a estar muy atado al título nuevo, pues sí. Yo creo que básicamente puede no editar cualquier otra cosa que saque de ese. O sea, podrían básicamente decidir, no vamos a publicar absolutamente nada de Infinite Frontier, excepto todo lo de Batman, y con eso tienen para publicar más de 3 títulos al mes, sin ningún tipo de problema, la verdad. Fíjate que yo creo que antes que Joker, porque creo que Joker sí lo leyó mi querido Valentín, no sé si tengas por ahí Wonder Woman, que también salió esta semana, que es el único título de DC, de DC, DC, no Black Label ni nada, de DC, que no fue de Batman esta semana. Ah, no, claro que no. Está también Rorschach, que está Superman. De DC. DC. Pero Superman también no es de DC, ¿no? Bueno, pero Superman también es de DC, ¿no? Ah, Superman tiene razón, tiene razón. Me estaba comiendo Superman. Se siente como tal, pero podemos hablar del Wonder Woman 772, está bien. Vamos a salirnos un poquito de... Es que tenía el orden como que Batmanitis y después lo demás, pero sí. No, déjame. Para darle chance a... Déjame respirar, déjame desempacharme, ¿no? Echarme un traguito de otra cosa para que no... todo me sepa murciégalo, ya sabemos lo que pasó. No todo te sepa guano. Exacto. Bien, adelante. Salió el tercer número. Usted lo pidió, usted lo comenta. Salió el tercer número de Wonder Woman, donde sigue en su aventura atrapada en Asgard. En el número anterior nos quedamos que iba a rescatar una llave del interior de la serpiente que vive en las raíces de Yggdrasil. Y para tal motivo se metió en un cascarón de huevo para que la serpiente se lo tragara. Y ahí estaba a punto de rescatar la llave cuando la víbora dice, pues, ¿qué te crees que no? Y le echa unos gases para dormir y entonces aparece esta figura. Yo entendí es que como que activó sus gases, su ácido gástrico, como si uno pudiera hacer eso a voluntad. ¡Gastritis, ven a mí! Yo no soy víbora, carnal, igual las víboras pueden hacer eso. ¿Tú eres víbora? No, entonces, no, pues capaz que es una víbora. Y la víbora, las víboras pueden hacer. Exactamente. Entonces la idea es que la noquea y una vez más vemos que tiene como esta alucinación en este limbo en el que le están diciendo ya salte de aquí, ya nada más estás perdiendo el tiempo. Y este ser que le habla le da la llave. La revive, por supuesto, porque como sabemos está en esta especie de mundo de los muertos, donde los guerreros son revividos, muertos y revividos constantemente, y al fin logra la llave, sale y y a mí lo que me pareció ya en este número es que esto ya se está repitiendo demasiado. Porque se preocupaban, sale por el frente, por si acaso. No sale ajá, por o sea, la exacto, la vomita la víbora y logran salir con esta con la llave. Bendita llave que hasta este maldito momento no sé para qué chico sirve, pero todo el mundo le está diciendo a Diana que se vaya de ahí y Diana está de necia que no, que quiere seguir en Asgard porque en Asgard hay algo pasando misterioso, que la verdad es que para este tercer número a mí ya me aburrió. No digo que vaya a dejar la serie porque creo que sigue teniendo algo que me dice aguántate tantito a ver a dónde vamos, pero ya para este tercer número repitiendo la misma situación, manejando la misma idea de esta épica fantástica de guerreros nórdicos en este caso, ¿no? De guerreros míticos en el que Diana tiene que cumplir esta especie de quest, raro que ya para este número los pasos que tiene que seguir me terminan pareciendo más de a juego de rol que a una verdadera historia épica. Y ya, me pareció que en este número se les cayó el balón. Incluso el arte me parece que dio un traspasón. No está mal, la verdad es que no está mal. Pero comparado a lo que habíamos visto en los dos números anteriores, este número me quedó a deber un poquito. Aún así, pues vemos ya a Diana peleando al lado de Thor. Después de que Odín les dijera, oigan chavos, hagan algo. Y le cayera una bola encima y lo matara. Y pues los guerreros se unen y vemos que la figura que le ha estado hablando a Diana en este limbo al que llega cada vez que se muere no es nadie más y nada menos que Deadman, que de nuevo le está diciendo, oye, pero es que tienes que salirte de aquí porque hay cosas que te están esperando. Y Diana sigue de necia, sigue en este mundo asgardiano. Y de nuevo mi problema es ese, que creo que están estirando el hilo demasiado. Sigue siendo medianamente entretenido, el arte sigue estando bonito, Pero si en el siguiente número no me dan un verdadero paso adelante, es ya un poquito too much, la verdad. No sé si tuvieron el tiempo de leerlo, cuál sea su opinión. Yo sí pude leerlo y coincido. De nuevo, parece que era una historia para... Si esto lo van a llevar a 4 números, con 2 hubiese bastado. Y que están estirándolo innecesariamente. Sobre todo ese quest, a mí me perdió en la razón por la que necesitaba hacer ese quest de buscar esos elementos, porque no vi para qué utilizó la bendita llave. Eso me Exacto. parece gravísimo, sobre todo si le dedicaste todo un número a ello. No me desagradó tanto el arte, pero nuevamente, o sea, la historia ya me pierde. El arte sigue estando bien, pero creo que a comparación de los 2 números anteriores, que estaba sorprendente, en este número sí se me tropezó. Y quizás lo que tenemos es esta oportunidad de ver a Wonder Woman con Thor, que básicamente es la idea, ¿no? Sí. Y un Thor parecido al Thor que conocemos de Marvel, blandiendo a Mjolnir y con los rayos detrás, etcétera, pues esa era la idea. Lo que sí me agradó bastante y me sigue agradando muchísimo, y es una de las pocas historias que alternativas que sigo leyendo, es la de la John Diana, que de verdad está preciosísimo. Sabemos del número anterior que Diana joven pues estaba buscando este manuscrito perdido de Temiskira, que no sabía dónde estaba, y para hacerlo pues decide investigar las profundidades del océano alrededor de la isla, y básicamente de eso se trata, de esa aventura y de cómo esta amazona, que no olvidé su nombre, que estaba tratando de instruirla sobre la vida marina y sobre cómo explorarlo, sin saber que lo que ella está buscando es este manuscrito, pues le dice, enfréntate a esos miedos, y tiene una interacción bien bonita con un tiburoncito que a mí me gustó muchísimo. Muy, muy, muy precioso el arte. Esta es una historia bastante infantil, pero independientemente de eso, está muy, muy bien ejecutada. De hecho, fue refrescante después de la medio decepción de la historia anterior. Totalmente, además el arte sigue estando espectacular, o sea, la verdad es que la combinación de esta historia estilo young adult, o más bien para toda la familia, porque ni siquiera es young adult, es más bien como muy para chavillos, pero muy bien contada, muy bien lograda, y con toda esta dinámica gráfica que la verdad es que funciona muy bien, muy muy bien. Yo me estoy enamorando de esa historia de relleno, a pesar de que no es de relleno porque está muy cookie. Entonces, espero que la recopilen ¿Sí? en un buen formato, porque lo más probable es que salga en formato chico, como para, de nuevo, en este tipo de novelas gráficas para lectores jóvenes. Que DC, de hecho, DC le está yendo muy bien con esas novelas, sí, sigue sacando constantemente títulos, porque, de nuevo, el público masivo que compra cómics son los niños. Como siempre. Sí, no, y aparte ese tipo de cómic, ¿no? El cómic que nosotros llamamos cómic sigue siendo para nosotros, y nosotros somos un nicho diminuto, mientras que afuera hay mucho más público buscando otro tipo de materiales, y por eso están lanzando esta línea de Young Adults, ¿no? Y que les está funcionando bastante bien, afortunadamente. Pero este cómic, la verdad es que creo que funciona bien, y lo bonito es que no me parece que tengan que reestructurar el universo como llega a pasar con la mayoría de estas cómics de para young adults, que usualmente son totalmente Elseworlds. En este caso parece la juventud de Diana normal, o sea, no están reinventando nada, no están reestructurando nada, es una historia de la niñez o de la adolescencia de Diana, que la verdad es que está muy bonita. Y que tiene muchas peculiaridades de que era la única niña en la isla, de que de todas esas madres que están cuidándola, de que puede explorar un montón de personajes de Amazonas con diferentes personalidades, es decir, se presta para una serie súper interesante si la continúan, que uff, yo con gusto la leería y la compraría. Yo también, me está gustando mucho, muy bien por Jordi Belair, muy bien por toda la banda, además creo que es es un grupo de chicas las que está haciendo esa historia. Sí. Entonces, yo muy bien, encantado con esto, sin duda. Muy bien, el siguiente... Nos pregunta Rubén Félix si Boston Brand sigue existiendo después de la destrucción de Nanda Parbat en Justice League Dark. Pues ahí apareció. Y además recordemos que pues Boston Brand ya está muerto. Entonces, lo más probable es que si lo matan, pues seguirá muerto. Y en sus planos. Chan, chan, chan. ¿Cuál sigue, pues, compadres? Más Batman. Sorry. ¿Quieres más Batman o Superman, Vale? Porque... porque qué bárbaro. Pues Bernardo eligió que Joker. No necesariamente. Puedo coger el otro. ¿Qué me dicen? Está bien Joker. No, la verdad es que Joker sigue siendo un buen cómic, ¿no? Muy bueno. A mí me sigue gustando y este número en particular me encantó. Y bueno, no vamos a decir más nada. Sigue siendo la historia basada sobre todo en el comisionado Gordon, su relación con el Joker y su relación en general con el mundo del crimen. Esta oferta misteriosa que le llegó de investigar y perseguir al Joker y matarlo, aunque él no ha revelado esa parte ni a Bárbara ni a Batman, porque aún tiene dudas sobre si va a hacerlo así o no, y le ofrecieron una cantidad absurda de dinero. Finalmente, pues sí, decidió seguir con este trabajo y embarcarse en esta aventura. Pero no empieza así el cómic, sino que nos retrata su experiencia junto al Joker, sobre todo lo terrible que fue, que creo que esto es de Killing Joke, ese momento en el que estuvo secuestrado, desnudo y que fue torturado por Joker, ¿no? Desde ese punto de vista y de cómo para él, qué es lo que realmente hace malvado, lo que es realmente la maldad, esa exploración sobre la verdadera maldad que le decía su viejo compañero detective en el número uno. Empieza su investigación, se supone que el Joker está en Belice y hacia allá es que hacia donde se va el comisionado Gordon, seguido muy de cerca por Bárbara, quien además pues le asignó al menos una niñerita a esta chica que fue la que buscó contratar a su papá para investigar exactamente de quién se trata. Y a la par, pues sí, también seguimos a Gordon haciendo su investigación y su trabajo. Una de las cosas que me llamó la atención es que él sencillamente pues, hizo un trabajo muy, muy detectivesco en Belice, que es de interrogar a la gente y de ponerse en contacto con la gente de servicio, con las personas que pudieran dar el paradero del Joker sin que se le saliera de alguna conversación o algo por el estilo, sin necesidad de tener que utilizar demasiados altos recursos. Y que él comenta que a pesar de que su español no es muy básico, pues logró contactar con la gente, pero que yo sepa en Belice mucha gente habla español ciertamente, pero también hay muchos que hablan inglés o mezclas de varios idiomas, ¿no? Pero bueno. Ese detalle me pareció gracioso de ubicación. A la par también vemos que él no es el único que está persiguiendo al Joker. Hay un par de asesinos que secuestran un avión para ello, y esta versión femenina de Bane que habíamos visto, no recuerdo si en el número 2 o en el número 1, y están todos yendo a Belice a buscar a Joker, que de las últimas páginas del número 2 también subimos que está al tanto de esa persecución. Lo dejo hasta allí para no revelarle más spoilers, pero sigue estando muy muy interesante la historia. Poco Joker o en pequeñas dosis, sobre todo visto por terceros, y eso sigue siendo lo que está más agradable. No hubiese pensado yo nunca que hubiésemos llegado al número 3 y yo estuviese diciendo esto, pero Tynion se merecía el beneficio de la duda y creo que nos está entregando una muy buena historia. El arte de Gillen March está también maravilloso, como pueden ver en las páginas que estoy mostrándoles. ¿Qué les parece a ustedes, caballeros? No, una chulada de cómic, la verdad es de estos de los primeros que leo en la semana, o sea, cuando salen, y es de los que elijo leer primero, ya a partir, después del primer número, obviamente el primero, tardé un poquito en aventarme a leerlo, porque dije, hay un cómic de Joker que hueva, y como bien dice acá el buen Alex Guerra, nos dice que Jim Gordon el cómic, qué buen título. Me alegra que optaran por Jim en lugar del Joker, como si no hubiera nada mejor. Definitivamente, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el título de Joker, si bien sí es importante para la historia, es más el efecto que tiene el Joker en Gordon, todas las chingaderas que le ha hecho. Todas estas primeras páginas en las que vemos a Gillen March canalizando su Brian Bolland están hermosísimas, la verdad es que esa última viñeta de Gordon dejando el lugar, el parque de diversiones y la sombra de Joker atrás entre risas, está brutal realmente el arte de Gillen March, chulada de cómic, y yo creo que no podría agregar mucho porque es un cómic que tienen que leer, igual si trae mucho texto, pero creo que fuera de Department of Truth es lo mejor que nos está entregando James Tynion. Bueno, es que a ustedes sí les gusta mucho Something is Killing the Children. Bueno, James Tynion está haciendo un gran trabajo. A ti no, no, a ti no lo he leído. Más bien no lo he leído. James Tynion está haciendo un buen trabajo. Entonces, Y Wind también es Wind es bellísima. Y Wind es de la batería, por cierto. Tinion está en un Tinion está en una racha de muerte, carnal. O sea, el muchacho, creo que lo más pobre que está escribiendo es Batman, y eso es decir bastante. Pero de ahí en fuera, el muchacho está con todo, ¿eh? Pero qué bueno que nos está trayendo este cómic de Joker, del comisionado Gordon, ex comisionado Gordon, porque ahorita no es ex, no es comisionado. Perdón, sí, lo que pasa es que a mí mismo me cuesta mucho quitarle su título, creo que se lo merece, por puro respeto de ser como los presidentes, que siempre son presidentes. Y me agrada, lo poco que vemos de las batichicas también me gusta mucho, o sea, se ve que también sí. Quiere y conoce a los personajes, eso siempre es un plus para mí. Sí, yo voy a poner la nota discordante aquí porque en el caso del arte exclusivamente, me parece que está pasando lo mismo, como perdón. Que están trabajando con demasiado corto tiempo de entrega, y entonces los títulos que están llegando ya al tercer número ya están empezando a dejar ver las costuras. Sin embargo, creo que lo que tiene muy bien y que logra muy bien en este número el artista es el storytelling y los recursos narrativos a los que recurre. Dicho eso, me parece que de pronto hay figuras o momentos que me parecen hechos un poquito apresurados, a diferencia de los dos números anteriores, sobre todo del primero. Sin embargo, se lee excelente y creo que Tinion está entregando un titulazo. Creo que esto es de lo mejor que he leído del universo de Batman en muchísimo tiempo. Esta exploración del Joker a partir de la visión de un hombre que lo conoce directamente, que ha vivido lo peor del Joker, lo peor que tiene para ofrecer el Joker, que ha vivido el horror de frente y que además lo ha tenido que seguir viviendo constantemente a través de la labor policíaca. O sea, no es alguien que haya vivido una experiencia con el Joker y haya ido pasado a otra cosa, sino que en el caso de Gordon, el Joker ha sido una figura constante en su vida, no solo desde su encuentro en Killing Joke, sino como jefe de la policía y lo que eso significa. A mí me parece que lo logra sorprendentemente bien Tinion, que el final, o sea, qué bonita vuelta, qué bonito, qué bien narrado está. Sí. Me parece sorprendente y pues tiene también esta historia complementaria de Punchline, que también funciona bien, está coescrita por James Tinion, está dibujada por Mirk Andolfo, que también Mirk Andolfo hace las cosas muy bien. Entonces, en este caso vemos a este personaje, esta especie de superheroína, investigando el pasado de Punchline, y para eso recurre a su mejor amigo, y él le expone esta especie de museo hecho por él y Punchline, tanto del Joker, y vemos algunas escenas de Punchline, por supuesto, en la cárcel. Me parece entretenida, sin duda, ¿no? O sea, no está al nivel, no hay manera de que esté al nivel de la historia principal, pero me parece muy bien como historia de complemento. Mirk Andolfo cumple bastante bien, avanza el cómic, está lindo. Habrá que ver qué pasa después de lo que ocurre en este número, que también tiene su vuelta de tuerca. Y a mí lo que me sorprende, y que después de haber mencionado el de Wonder Woman justo antes que en este tercer número de pronto James Tinion empieza a sacar el cobre y a decirte cómo se cuenta una historia. No tienes que alargar demasiado, porque lo que esperábamos desde el primer número es que esta iba a ser una cacería de largo aliento, y en este tercer número de pronto todo alcanza no una conclusión, sino de pronto avanza al siguiente capítulo de golpe. Entonces me parece súper bien lo que logra Tinion, y vamos, si tienen el dinero, cómprenlo mensualmente. Yo no tendría empacho para recomendar Joker, y sin duda cuando salga en TP eso va a estar en librero sin problema. Saludos al buen Javier Saurio, que ya está ya llega al canal de YouTube. Dice que saludos, verlos a todos. Nos dejó por ahí un mensajillo en la semana, preocupado por Francisco, que había pasado. Querido Javier, todos lo comentamos aquí, es lo que me hace descartar completamente lo que ocurre en White Knight, dice Félix Farsar, entre Jack Nyper y James Gordon. Es un universo alterno, compadre, entonces viéndolo así siempre es otro tema, ¿no? Creo yo, a mí sí me gusta White Knight bastante, pero entiendo el punto. En canon no sería muy posible. Y Superman, ¿Vamos con Superman o nos saltamos a Rorschach? Ustedes me dirán, porque nos falta Marvel también. Pues que lo que leímos más fue DC, aunque yo no leí esos dos, así que los dejo a ustedes. Ah, pero es cierto. Vamos con Superman, porque Francisco sí lo leyó. Muy bien, Superman 31, que aún no sabemos si esta historia va a seguir en algún lado, porque sabemos que Superman, el Steam de Philip Kennedy Johnson, pues está por terminar, al menos en el título de Superman, está por terminarse pronto. Va a cambiar el título por Son of Kal-El, y lo va a tomar Tom Taylor. Pues continúa la saga de tanto de Superman como Jonathan, que del número anterior sabemos que fueron a este planeta donde había una amenaza que Superman en su momento logró rescatar al planeta, este planeta alienígena de esa amenaza. ¿Todo bien? Sí, todo bien, ah, tranquilo. Y está Jonathan pues acompañándolo, y Superman a la vez pues sirve Jonathan como nuestra figura dentro de la historia, porque nos relata exactamente de qué fue lo que pasó en el pasado que está haciendo que esta amenaza se presente nuevamente en este planeta, que de hecho de lo que se trata es de una entidad. Honestamente olvidé el nombre de la entidad, pero que se apodera de los cuerpos de los habitantes del planeta, en particular de uno de los científicos que ayudó a Clark en su momento a rescatar al planeta, y precisamente está poniéndose en su contra, y nada, pues se encuentra en la situación de que está volviendo con venganza este ente a atacar a este planeta, a esclavizarlo. Y se ve en una situación bastante, bastante complicada Superman. De hecho, hay bastantes giros de tuerca respecto a eso y a cuánto esta entidad había planeado este contraataque. Lo que les puedo decir es que coloca tanto a Jonathan como a Clara en una situación bien comprometida. Probablemente en otras historias de Superman haya estado tan complicada la... O que se vea tan de ganar de parte del villano, pero en esta en particular eso a mí me sorprendió, logró ese efecto de pensar, oye, ¿y ahora qué van a hacer? Sobre todo por lo ominoso de cierta profecía o cierto conocimiento que tiene del futuro cuando estuvo con la Legión de Superhéroes Jonathan, que está como colgando encima del título, ¿no? Sin entrar en más detalle, eso logró un buen efecto en mí, me gustó. El arte cumple, aunque es un estilo que se me hizo un poquito raro, poco más que decirle, es Scott Golaski, aunque también estuvo bien bien ayudado, como pueden ver acá, pero que yo no conocía su arte, pero me gustó más el primer número que dibujó que este, aunque creo que aquí tampoco es que falló demasiado, al menos cumple en narrar muy bien la historia, en narrar muy bien las escenas de acción. Recurre mucho a los spread page, pero panelizados, pero creo que funciona bastante bien. Poco más que decir, o sea, me sigue interesando. Lo que quizá me da un poquito de tristeza es que pues no vamos a leer más de Kennedy Johnson, al menos el título de Superman, aunque quién sabe si eso tenga una intención después de todo. Habría que esperar el resultado de esta historia para poder decirlo con certeza. ¿Qué te pareció, Francisco? A mí me gustó mucho. Creo que lo que Philip Kennedy Johnson está explorando con este Superman en particular, que ya había empezado a dejarnos ver en los números que hizo en Future State, que son bastante buenos, de hecho, donde en Future State nos deja claro que él conoce como autor el peso del simbolismo de Superman, sí, la característica y los el peso de la leyenda del símbolo, del ícono, del arquetipo de Superman. Y lo que nos está explorando en este cómic, tanto con Clark y con Jonathan, es el peso de ese símbolo, es el peso de esa leyenda, es lo que significa para la leyenda vivir a ese nivel de mito, ¿no? Que es lo que conlleva, cómo se vive, cómo se respira. Por un lado, en la idea de Jonathan de que él nunca va a estar a la altura de Superman, y la idea de Superman de que Superman no está a la altura de Superman. Entonces, ese trabajo me parece sorprendente, cómo lo logra. La dinámica entre estos dos personajes me gustó muchísimo, y que logre además hacer esta relación con los personajes, ¿no? De cómo también el personaje al que ayuda Jonathan le menciona que él es una decepción para su padre, ¿no? Y eso también termina reflejándose en Jonathan y en sus decisiones en este número. Y al mismo tiempo Superman, que está tratando de hasta a partir de sus monólogos internos, de cómo podría él resolver las inquietudes y las inseguridades de su hijo a partir de cómo el mundo juzga a Superman, ¿no? La verdad es que lo está haciendo muy bien, está haciendo un gran trabajo, me está gustando mucho, entonces, y agradezco tener a un Superman en cómics después de algunas tropiezos, tanto en el título como en otras versiones de Superman que lamentablemente existen y de las que no quiero hablar. Pues sí, sigue estando bien, bien agradable y divertido. La historia alterna aquí sí, creo que nadie la leyó. ¿Cuál es? La historia alternativa, la de Tales of Metropolis. Sí creo que sí la leí, pero no. Sí la leí, pero no importa. Muy bien. El siguiente en la lista, a ver si tenemos algún comentario, no, solamente. El siguiente en la lista es Rorschach. Dice Félix Farsar, alerta Rorschach. Exactamente. Entonces, en el momento de retirarse. Después sobre todo después del shock que tuvimos en el número pasado, que sí, creo que Valentín nos ignoró completamente y no lo leyó. Pero espero se haya salido, porque ahora sí lo vamos a revelar. Entonces vamos con spoiler, pues, a quien no haya leído el número anterior, no hay de otra. Ya pasó un mes. Y además, fíjate, la portada es la pauta para todo. En este número, después de que en el número anterior vimos que el detective que está investigando el caso de este falso Rorschach y de Keith, después de que intentaran matar al candidato a la presidencia, el detective que lo está investigando entrevista a tres personajes que tuvieron contacto directo con estos personajes momentos antes o directamente antes que encaminaron hacia el atentado a la vida del presidente, y lo que vemos es eso, ¿no? Son las tres entrevistas en paralelo en este estilo narrativo que escogieron Tom King y Fornés, que la verdad es que me pareció excelentemente bien ejecutado, como estamos viendo en pantalla. Las tres entrevistas se hacen en paralelo cada página. La primera entrevista, que es al abogado de este artista, de este Steve Ditko. El segundo, en la parte de en medio de la página, la parte de arriba del abogado, todo está con con un tono rojizo. La segunda entrevista, que está en la parte de en medio del panel, en un tono verdoso, es el terapista, el psicólogo. Al psiquiatra. Al psiquiatra, perdón. El terapeuta. Y al último es a un chavo que tenía él como su ayudante, que le ayudaba a hacer cosas físicas, pues porque recordemos que este artista ya era una persona mayor. Y pues aquí empieza la historia. El artista que básicamente es típico, ¿no? Exactamente. Sí, hace rato. Y aquí es después de que, de nuevo, en el número anterior, este detective había entrevistado a Frank Miller, y Frank Miller le contó que después de que se encontró con este admirado artista, con este falso Rorschach y The Kid, él pues se bebió el Kool-Aid y les soltó la lana, y aquí es donde vemos ese resultado, ¿no? Dice que el dinero se los mandó a estas tres personas, y estas tres personas les ayudaron a instalarse en un rancho donde estaban entrenando para bueno, vamos descubriendo que la idea es que van entrenando para este hit. Atentado. Para ese atentado, y es donde vamos descubriendo cómo cada uno cuenta una versión de la historia, cada uno en su momento, cada uno de acuerdo a su oficio y de acuerdo a cómo ven las cosas. Pero la verdad es que narrativamente hablando, el manejo de las páginas y de lo que está haciendo Fornés es espectacular. El manejo de Tom King está, el guión está muy claro, los juegos, como en esta página que estás mostrando ahorita, que es una interrupción a la entrevista para hacer algo que vamos descubriendo poco a poco, la verdad es que lo manejaron súper bien. De nuevo, creo que a nivel carnita, a nivel la emoción que me da, por ejemplo, Strange Adventures, me queda corto, pero sin duda hay una experimentación muy clara y muy interesante en estos cómics de Rorschach por parte de estos autores, que además están acompañados del gran Dave Stewart, y los colores que, pues, mira, que ayuda muchísimo. Para los que nos escuchan en audio, lo que hace referencia Francisco es que hemos, a través de muchas páginas, estoy en la página 12 del cómic, son las tres historias literal en paralelo, pero cada una es como espejo de la otra. cada uno de los interrogatorios de lo que van narrando estos tres personajes es relativamente similar porque nos ubican en espacios similares. Si, por ejemplo, el terapeuta o el abogado o el chico que ayudaban se encontraban, están narrando una conversación que tuvieron con el personaje en la sala, son los tres en esa sala de esa casa y así sucesivamente a través de las páginas. Exacto, la idea de estas tres entrevistas es que se entrelazan, o sea, lo que estás viendo a partir de la página y la idea de cómo se desarrolló esta narrativa que me gustaría poder describirle en audio, pero tendrían que verla gráficamente para entender lo que estoy hablando. No solo son caminos paralelos, sino que cada una es una narrativa, es un cuadro completo de la misma escena, de la misma idea, y por eso es que las tres historias funcionan tan bien, porque se entremezclan entre ellas, aunque no son exactamente el mismo tiempo, se entremezclan cada uno en su experiencia y en lo que cada uno de ellos vivió. Y en la faceta que conocieron de esta pareja y cómo la ven distinta dependiendo de su expertise y de lo que se supone que fueron a hacer en ese tiempo, en ese retiro. Y cómo cada uno tiene súper claro qué es lo que estaba pasando y cómo lo está viviendo, que es algo que se descubre al final, que también tiene una vueltecita de tuerca ahí interesante. Pues sí. De nuevo, creo que a nivel... Más que en el aspecto teórico o en el aspecto temático, digámoslo así, lo que estamos viendo es una experimentación narrativa muy interesante. Y muy bien pues, manejada. Exacto. Y de nuevo en el metacomentario, ¿no? Mientras que en el anterior, que ya lo comentamos en su momento, acerca de qué es lo que representa este Frank Miller ficcional que está narrando Tom King y todo lo que está pasando alrededor de este meta historia, digamos, para llegar a este punto, y ahora en esta experimentación en narrativa, que además por ahí llegan a mencionar que ¿por qué no se les hizo raro? Porque bueno, cuando ellos, todos estos personajes llegan al rancho este, el artista ya llevaba la máscara de Rorschach todo el tiempo y mencionan por qué no se les hizo raro, y es donde llegan a mencionar que en algunas partes del país los policías están usando máscara, entonces sí, tendría que ser raro, lo cual es un referente totalmente directo a la serie de televisión. A la serie de HBO. Entonces, creo que va bien. La verdad es que incluso los primeros números me habían dejado un poquito frío, y estos últimos dos, tres numeritos me están empezando a gustar bastante. De hecho, mucho este número me emocionó nada más de ver cómo la ejecución estaba funcionando. Entonces, creo que voy a tener que arrepentirme y me compraré el TP cuando salga, porque la verdad es que tiene algo. No hay carnita, o sea, no hay sustancia, pero el aderezo que están manejando está muy sabroso. Bueno, aún no sabemos cuál es la sustancia en todo caso. Es que el problema del es que overall. Bueno, claro, pero es que compáralo con las otras obras de Tom King y desde las primeras páginas estaba la sustancia. Okay. Desde las primeras páginas estaba el alimento, estaba la vitamina. Aquí hay mucho azúcar, pero me falta la carnita. Habrá que ver el final, pero hasta ahora me quedo con que hay un aderezo muy sabroso, muy bonito y sobre todo arriesgado, eso sí, sin duda alguna. Sí. Pero está tomando unos riesgos cañones. La sola aparición de... Bueno, aquí está Valentín, espero que esté en mute. La sola aparición de Frank Miller ya fue tremendo arriesgue, y creo que le ha estado rindiendo fruto. ¿Qué estás diciendo, Vale? ¿Por qué estás en mute? No sé, sí, ve que está en mute. Ah, nos pregunta Luchamex que si creemos que llegue a México Rocha por Smash. Pues yo pensaría que sí, como han publicado todo lo de Tom King. Ah, esperaría, bueno, ojalá. Por el nombre nada más y la posibilidad de sacar quizá un deluxe, algo así. Bueno, ¿todo? Casi todo. Hasta ahorita no han publicado el... Omega Man. Justamente. Omega Man no, pero... Ni Series of Babylon. Heroes in Crisis y... pero ese no cuenta, ese es... Mr. Miracle. Ese evento. No sé. Si quiero, si crees ese evento, y Batman y Mr. Miracle, pues era complicado que no. Vision sí lo publicaron. ¿Y Serie of Mr. Miracle, sí, quizá por los premios que se ganó, pero... Sí, pero Mr. Miracle yo hubiera apostado que no iba a llegar, O sea, tomando en cuenta... Sacaron un deluxe bien bonito. Sí. Digo, Sheriff of Babylon lo están publicando en las cosas, estas antologías feas de DC, Vertigo, Black Label, pero sí lo están publicando. Entonces, Rorschach... Mira, es de Watchmen, seguramente sí lo publican. Sí, eso es probable. Dice Samuel Franco. Ah, cabrón, ya están hablando del Ronchas, ¿quién se va? Pues yo me fui un ratito, me quité los audífonos un buen rato, y cuando me los pongo, de repente sale Bernardo a decir, ¡ay, sale Frank Miller! Y yo, te lo dijimos desde el mes pasado. Amigo, tienes un mes. Me los acababa de poner. El mes pasado. Tiene que esperar que desaparezca de pantalla el cómic. El mes pasado te dijimos, carnal, tienes que leer este cómic porque hay algo aquí que está pasando y que te vas a arrepentir si no lo sabes. ¿Te lo dijimos o no te lo dijimos? Y pasó un mes. Y pasó un mes. Y te valió. Y te valió, madre. Yo dije que iba a leerlo hasta el final. Ay, ay, ay, eso lo está diciendo hoy. Cuando se juntan todos, los voy a leer de corredito. Y se dice que no lo ha publicado Mega Man, pero porque ni en Estados Unidos vendió. No, compadre, sí vendió. De hecho, pues fue una de las razones por las que le siguieron dando cosas al buen Tom King. Solo lo publicaron Grayson y Omega Man. Ah, cierto. Tiene dos ediciones, chavo. El TP y este bonito deluxe. Sí, sí. De hecho, él dice que no publicaron Grayson, sí, cierto. Aunque ese lo coescribe con. Ah, con este otro cuate, el de Hackslash. Se fue la ¿vale? Espera, Rosa regresó a alguien en lugar de Alejandro. Con Tim Silly, tienes razón. Tim Silly. Y ya acabaron los spoilers. Sí, Mario, tú te libraste. Y Lucha Mex dice, te lo dijimos. Sí, cierto, compadre. Sí me lo dijeron. Bueno, 2 horas para DC Comics. 2 horas. Hora 50. 2 horas. Porque todavía minutos no lo vamos a aplicar en Marvel. Hora 50, horas pues. ¿De qué vamos a hablar? Esos 10 minutos. Son 10 minutos. 10 minutos. De Marvel deberíamos hablar porque no sean 2 horas. Ándale, pues. Digo yo. Marvel Comics. Marvel Comics. ¿Qué salió de Marvel esta semana? De Marvel salió. Pero aquí sí va a ser el monólogo de Valentín. Y chido que ya volvió. Tengo la serie de Heroes Reborn, Reborn y todos sus one shot. No, pero no sé si quieres hablar de muy bien. De Heroes Reborn. Hyperion, esa va primero que la regular. Sí, no, pero Hyperion no lo leímos ni Francisco ni yo. Leímos Peter Parker y leímos Heroes Reborn 2. Esa copia no nos llegó. No nos llegó. Entonces, Heroes Reborn, Peter Parker, perdón, sería la que vamos a comentar de primero. Fíjate que el problema con la de Peter Parker es que en realidad tienes que empezar más bien con la otra. Eso es lo que te estaba preguntando. Entonces, empezamos con la otra. Sí, por favor. Porque, ok, eso es lo que les estaba preguntando, porque no, como no lo leí, no sé. Y en la otra aparece algo y aquí ya como que se concluye. Ya. Ok, entonces Heroes Reborn. Heroes Reborn number 2. Number 2. Número 2. Lo que creo que voy a ir a hacer mientras ustedes comentan de esto, porque estuvo pesada la cenita. ¿Vas a hacer popis? Sí, aproveche y leo algo. Mucha información, pero está bien. ¿Y quién nos va, a mover las paginitas? ¡Nadie! No me tiras adelante, amigo. Fue que me dio risa el chiste. No tengo ganas de ir al baño. Heroes Reborn. 2 horas para las grapas de DC. 2 horas para las grapas de Batman. Fue mucho Batman. Singles, Mario. Singles. Para los singles de DC. Sí, pues bueno, en este número seguimos con este universo paralelo que se formó en algún momento, que todavía estamos descubriendo porque ese es el misterio, ¿verdad? Pero toda la primera parte de este cómic, que además está dibujado por Dale Keown y no me acuerdo qué otro muchachón, está súper enfocado con Hyperion, y de hecho es un monólogo de Hyperion donde, y colores de Edgar Delgado, que Hyperion está contando. Básicamente toda la primera página que acabamos de ver con el dibujo hermosísimo de Galactus, Hyperion nos está contando que pues no conoció a sus papás y sus papás lo mandaron en una nave a la Tierra, o sea, básicamente Superman, y vemos que pues para él lidiar con Galactus es casi nada, y a partir de ahí pues vemos que él lo que nos está contando es que él es el héroe de Estados Unidos. Entonces ya hay cierto toque de esta derecha muy conservadora en él, y su forma de lidiar con los villanos pues es básica, sin piedad y a donde tengan que hacerlo. Y pues bueno, como en el número anterior vimos que el Doctor Doom mezclado con el Juggernaut, que es su archienemigo, se peleó con él y pues al final lo mandan a una prisión que Reed Richards diseñó en la zona negativa, y gracias a que lo mandan, varios de los que estaban prisioneros en la zona negativa escaparon de esta prisión y llegaron a la Tierra, y pues ahí los está cazando Hyperion, a todos y cada uno, que pues como podemos ver son versiones de otros personajes que hemos visto del universo Marvel, como la Guardia Shi'ar. Este se supone que pareciese que es un Beyonder, el personaje de Secret Wars, y así varios. Incluso hay un momento en el que sale Peter Parker, que aquí lo vemos, que está siendo atacado por los insectos de Annihilation, y hacen una especie de chiste de que Peter Parker es como el Jimmy Olsen de este Hyperion, y él dice, pues es que Peter Parker es el muchacho con peor suerte del mundo, y le gusta creer que es mi amigo, y pues mira ahí de vez en cuando le doy como viada. Entonces, pues sí, es el Jimmy Olsen. Ajá, entonces no, está... es que es importante. Ajá. Esto es importante por el otro cómic. Es correcto, porque a veces él quiere creer que es mi amigo, entonces de vez en cuando le doy chance de creer que sí, somos como carnalitos. Vemos a este Ultron, que en realidad es la esencia de Hank Pym, etcétera. O sea, como que nos están contando cómo varios de los personajes que en el universo normal son superhéroes, aquí tenían relación con Hyperion y terminaron en otro tipo de situaciones. Y pues bueno, la idea es esa, ¿no? Que Hyperion lidia con estos personajes de forma muy violenta, y que su identidad secreta es ser un maestro de la preparatoria Buscema, ¿no? Por si acaso. No es preparatoria, según yo es noveno grado, entonces más bien como secundaria. Pero esa es como la onda, y de pronto ahí nada más le faltaba por apresar a uno de los prisioneros de la zona negativa, que es Hulk, ¿no? Y Hulk, a pesar de que está Lurias, parece que es el que tiene más conciencia de lo que está pasando, y pues vemos que se enfrenta Hyperion con Hulk, que espero que no lleguemos a contar cómo resulta esta pelea, no. Pero es como parte de lo interesante del número, y pues eso, ¿no? Como ver la diferencia entre este personaje y cómo el grueso de los personajes del universo Marvel han lidiado con sus amenazas a lo largo del tiempo, y este personaje tan así, y que además el cómic está obviamente lleno de chistes y de referencias a Superman, y y el misterio, la idea de Hyperion, ¿no? O sea, exactamente, y el misterio de qué pasó con el Capitán América y en qué momento se cambió la historia, y al final viene una historia complementaria donde Hyperion está dando clase, y de pronto hay un vagabundo afuera de su salón, y pues lo va a enfrentar y a preguntarle, ¿tú qué haces aquí, carnal? Y este vagabundo pues resulta que es un personaje importante que fue a conseguir Blade para averiguar qué es lo que estaba pasando en el universo, porque recordemos que Blade, el cazavampiros, es el único personaje que sabe que este universo está chueco y que está pasando. Y ya. Sí. Grandes rasgos, ese es el cómic. ¿Te gustó, Francisco? Sí, igual que el primero, creo que hay cosas divertidas, hay cosas bien hechas. También me gustó, a mí me gustó bastante el arte que lo estaba viendo ahorita pasado las páginas, de verdad, me pareció notorio. Sí, está muy bien. Y de nuevo, creo que lo que me falta es, igual que mencionaron, me falta carnita, me falta algo más ahí, pero creo que Jason Aaron se está divirtiendo, creo que Jason Aaron está entretenido. Hay esta idea de que de pronto hay cierta profundidad en esta idea de este Hyperion extremadamente estadounidense, extremadamente de derecha, pero me falta que me cierre el concepto, y nada más termina siendo un chiste, ¿no? Entonces, pero en general se deja leer, se deja ir, probablemente en 6 meses no lo voy a recordar, pero mira, no es en pay. Bueno, si esa es la vara, te entiendo, aunque yo no leía Empire, entonces no te quedas si llega el segundo de Empire. Yo no sé si me gustó o no este cómic, o sea, porque realmente no, más que un cómic, lo sentí como un libro de recortes, porque realmente se cuentan muchas cosas, casi todo en Splash Pages, igual sí con el con la idea de abarcar lo más posible de la historia de este Hyperion en este universo. No sé, a lo mejor no estaba de humor, a lo mejor se me hizo demasiado más sádico de lo necesario. Sí, concuerdo contigo en el caso de que Jason Aaron se va a estar divirtiendo mucho, porque conociendo a Jason Aaron, pues sí, va a ser parte de lo que le parezca gracioso. A mí no me fascinó el cómic, la verdad. No digo que sea malo, pero definitivamente no gastaría $4 en él. No sé si este cuesta incluso un poquito más. Este, nos pregunta acá Mr. Max si el vagabundo es Sentry. No, compadre, pero obviamente es la página final. Entonces, pues nos vamos sin ese tipo de spoilercito. Este, nos pregunta Cristian Baca, nos dice: nunca me ha gustado la idea de un Superman marvelero. Esto no es un Superman marvelero tal cual. De hecho, creo que más que Superman, creo que es un Homelander de la serie de televisión de The Boys. O sea, está más en ese sentido. ¿Pero siempre fue así o es en esta serie que es así? En esta serie. Depende de la versión, ¿no? Pero yo no lo recordaba tan agresivo. Es que, ajá, el problema es que ha habido como 4 Squadron Supremes o 5, o ha habido un chico. O sea, depende de cuál Squadron Supreme. El de Straczynski hiciera algo agresivón. Dice Samuel Franco, es que Bernie se va a ir. ¿Perdón? No, que no decía Samuel que yo me iba a ir a leer Carnage Black, White and Blood. Pues sí, en el trono puede ser. Sí. Adelante, Francisco. Y el detalle de que Isaías Secundino dice que para Omega Men hubo que restregarle la cara a Dan Didio, que se estaba vendiendo, porque prometió darle mínimo 12 números a las series de DCU y ya la querían cancelar. Sí, fue de las que lograron salvar justamente por las ventas. O sea, sí vendió Omega Men. Ahora sí, Francisco, perdón. No, ya se me olvidó. Fíjate nomás. ¿Ya para qué dicen por ahí? Yo recuerdo Hyperion de los Avengers de Hickman. Y de nuevo, y es un Hyperion radicalmente diferente a todos los otros Hyperions que has leído. El problema es ese. Como les comentaba la semana pasada, Squadron Supreme surgió como un chiste entre Jerry Conway y creo que era Steve Englehart, en que los dos dijeron: vamos a poner a los otros. Entonces, sí, Squadron Supreme obviamente es la Justice League en el universo Marvel, pero su origen varía mucho. O sea, de pronto surgieron esos y después creo que todos se murieron y llegó otro Squadron Supreme de otra tierra que eran exactamente iguales, pero no tenían la misma personalidad, y lo mismo fue pasando a lo largo de varios tiempos. Cada determinado tiempo surge un nuevo Squadron Supreme de otra tierra que son los mismos, pero no son exactamente iguales. Hace ruido para que lo que cada autor quiera hacer, man. Básicamente, exacto. Dice Samuel Franco que él siempre vio a Sentry como el Cocoon de Marvel. Sentry era algo extraño que no debió haber pasado de la miniserie original. Cristian Baca, pues el chiste, sí, me gusta el chiste, pero Bendis dice que sí le gustaba el Hyperion cuando estaba en los Vengadores de Hickman, que pues es donde la mayoría lo recuerda, o cuando son malos con el Escuadrón Sinister. A mí dice, bueno, sí, va. El que sigue es el Peter Parker, el asombroso Shudderbug. Adelante, yo no leí. Fíjate que a mí este cómic sí me gustó mucho, Francisco, no sé a ti. ¡Ah! Cuéntalo. Está al revés. O sea, esta es la historia, obviamente, como estamos en este universo, en este Hero Reborn, pues es la historia de Peter Parker sin poderes del Hombre Araña, pero te cuento por qué. De hecho, todos los primeros 10 páginas, curiosamente, es dibujo de Ron Lim, no lo reconocí para nada, compadre. Yo hasta que vi los créditos dije: ah, cabrón, este es Ron Lim. Míralo. Está chido porque es Ron Lim tratando de ser Mark Bagley, que básicamente es como cuando un dibujante mediocre quiere ser como otro dibujante mediocre. Es como muy chistoso. Bueno, ya lo intenté. Okay, en aquel tiempo no era un dibujante mediocre el que quería imitar, pero encontré el infinito e intenté imitar a George Pérez. No. Ron Lim sí lo era. Ah, no. Pero cuando intenté imitar a George Pérez, que George Pérez no lo es. Pues básicamente aquí la araña no pica a Peter Parker porque Flash Thompson le dio un zape en ese momento. Entonces, en eso ya cambia totalmente la historia. Esto no tiene absolutamente nada que ver con que Steve Rogers no esté en el universo o que esté Hyperion. Simplemente sucede. Entonces, pues nos cambia mucho todo el tema de Peter Parker, incluso como nunca van a las luchas ni pasa nada, el tío Ben no muere cuando Peter estaba en la prepa, pero sí termina yendo a la universidad, es un chavito muy solitario, que aparte tiene la sombra de los tíos que se quieren mucho, entonces como que, ay mira, pues ellos son muy tiernos, pero pues yo no tengo amigos, ni novia, ni nada, entonces ni novio, ni mucho menos, entonces pues es un Peter bastante, bastante serio, bastante, no serio, depresivo el muchachón. Eso sigue siendo un genio. En un día que van a ir la tía y el tío Ben a un espectáculo, pues la tía May dice: ah, ¿sabes qué? Me voy a ir a comprar un vestido bastante coquetón, porque pues hay que presumirlo. Y cuando estaban en esas, primero le avisa a Peter que va a ir a una tienda en Manhattan, y está acá Peter en la universidad jugando con unos drones, bueno, con unos drones que inventó él, y una chica llega como a decirle: ay, ¿a poco con esos drones puedes ir a esperar a Hyperion que acaba de pasar en este momento? pues sí, sí podemos, y empieza, y lo sigue con el dron, dice, a lo mejor no, tiene, es lo suficientemente rápido para alcanzarlo, pero no sé si tenga el alcance para seguirlo viendo. Resulta que sí tuvo el alcance, y puede ver justamente el momento en el que Hyperion avienta un espectacular a la tienda donde estaba la tía May, y pues ya se puede imaginar el giro de tuerca aquí, es que la tía May es la que muere en este universo. Obviamente esto lo único que logra es separar a Ben y a Peter, que ya nos, pues cada quien está en su duelo, está tratando de sobrellevarlo de su propia manera, pero Ben Parker sí se lo toma mal, el pato deja de trabajar, deja de hacer cosas, Peter tiene que buscar una chamba, va al Clarín ofreciéndoles el servicio de su dron que inventó. Y le dicen, pues, ¿sabes qué es lo que puedes hacer? Pues lo que puedes hacer es irle a tomar fotos a Hyperion, básicamente. Entonces, este rollo de que Hyperion en el otro número te diga, es que sí, él se siente mi amigote, pues no, güey, tú mataste a su tía. Entonces, ese es básicamente el meollo de este asunto. Tenemos por ahí un hermoso momento, justamente el que estamos viendo ahorita en pantalla, que es Ben Parker yendo a buscar a Peter, a hablar con él y explicarle, o sea, decirle, ¿sabes qué? Pues tienes que salir de tu caparazón, o sea, ya... Él le reclama a Peter, pues que nosotros si cenamos juntos, ni hablamos, o sea, está cada quien en su onda, y como que Hyperion ya está saliendo de su duelo y le invita a Peter a salir adelante y a decir, pues que tú no necesitas poderes o no necesitas algo, para ser especial, tú tienes este ingenio bien chingón. Y ya lo que sigue es si sería ya terminarles de contar la historia, lo cual no está tan chido, pero es un pequeño... cameo, bueno, no es cameo, es justamente crossover con el otro número. Vemos el momento en que todos los bichos van a atacar a Peter, que vimos en el Heroes Reborn 2. Se ve esa escena aquí también, pero desde el punto de vista de Peter, quien tiene que, pues básicamente sin poderes y sin nada más allá que su ingenio, pues tratar de salvar el día. Y lo salva de una manera que creo yo, un buen Peter Parker sí podría hacerlo. Francisco, tú dices que a ti no te gustó tanto. Sí, o sea, que entiendo por qué te gusta, y creo que comparto la idea de que esa ejecución está padre, o sea, esta visión de un Peter que no fue mordido por la araña y cómo va viviendo, pero siento que de pronto a nivel evento, o sea, a nivel crossover con el otro número, de pronto es muy tramposo que te digan que lo que pasó en ese número, pues básicamente es mentira, porque además es lo que te están diciendo, ¿no? Que lo que te vendieron en el crossover, aquí en este cómic dicen, eso no fue cierto y es otra cosa. Y es donde siento que cojea, y es un poquito, cuando lo estaba leyendo y llegué a esa parte, para mí fue como de, por eso no leo los tie-ins. Uh-huh. De los eventos, porque se nota que a nivel editorial hacen cochinero, y eso fue lo que me pasó con el número, que me pareció que es un número que no tiene razón ser, que no me cuenta nada, o sea, no me enriquece el evento, sino por el contrario, me lo termina pasando por abajo. Y pues bueno, en general, si bien tiene cosas redimibles, cosas simpaticonas, no me termina de cuajar. Y de nuevo, empezar con el arte de Ron Lim tratando de imitar a Mark Bagley y terminar con este otro chavo mucho más contemporáneo, tampoco muy agradable. Fíjate que el no arte de mal, pero el arte de este Rafael, ¿cómo se llamó el cuate? Pero, Rafael de la Torre, a mí me gustó mucho. El de Ron Lim no me molestó tanto, pero sí, no. Yo no lo sentí tan viejo, pues. Ya después, cuando vi que Ron Lim, dije, ok, lo que intentaron es esto, porque obviamente es la historia de origen de Peter. Hay momentos, por ejemplo, la pequeña plática que tiene con la Mary Jane imaginaria y varias cositas así que a mí me gustaron bastante. La historia la escribe Mark Bernardin, de quien en la vida había escuchado hablar, la neta. Digo, probablemente en la semana me va a hablar y decir, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo estás negando que me conoces? Y así. ¿Qué te pasa? Sí, o sea, yo creo que así va a ser, pero pues la neta es que yo no lo conozco. Y a pesar de ello, a mí sí me gustó. No creo que sea, que tú dices que se contrapone a la otra historia, o como dijiste que te quitaba de la otra historia, ¿no? Como te cuenta una cosa totalmente distinta, y dijiste que era como un poco de falta de planeación editorial. Yo creo que al contrario, es parte de la planeación editorial y que sea justamente tan opositora en ese aspecto. que sea un poco más el rollo de que te des cuenta que este Hyperion definitivamente está en su pinche burbuja. Este cuate que está totalmente como la ley de Cinépolis, de la que vamos a hablar más al ratito. Y a mí eso fue lo que me dio un chorro de risa. O sea, realmente, mientras el otro güey cree que todo mundo está queriendo acercarse a él, o sea, y no se da cuenta de la destrucción y de las vidas que afecta de forma negativa. Creo que en ese aspecto es como se conectan los dos cómics. Sí, definitivamente a lo mejor no tiene mucho que aportar hacia la gran historia, pero como un pequeño one shot, agradezco que sea un one shot, que no sea el número uno de tres o de cuatro, como vimos por ejemplo en Empire, que vimos que eran cuatro pinches cómics del Capitán América, que era como, ya güey, ya estuvo, o sea, ya aquí yo creo que está bien un guachichito, no está mal, también para que veas dónde está Peter, porque pues, el Hombre Araña siempre vende, entonces todo el mundo va a querer leer un cómic de Peter Parker. Siempre que sea en one shot, ¿no? Sí, no, y aparte creo que es un one shot bastante, bastante sólido, o sea, está bonito, a mí me gustó. Yeah. En los comentarios están Mr. Max y Rodrigo lanzándose un montón de spoilers de Invincible, por si no lo han leído, pues óbvienlo. Compártese los números por DM, amigo. No, no se platiquen, es bueno que haya interacción ahí entre ustedes, pero no pasaremos esos. Pero si qué bueno que me dices, si para shot. No leerlos y para no no hay problema a nadie. Y para no pasarlos al aire, pero ustedes platiquen, no hay problema. Es un chat, úsenlo. Félix Fazar, eso no es posible. Aunque sea un cómic, la tía May es un ser inmortal, todos lo sabemos. Félix, pues aquí sí se nos fue la tía May. Peter aún es un más aún es más incel todavía, Peter, en este número 16 de secundino. Sí, un poco más. La verdad es que en el 616, a partir de que conoce a Gwen y a Medellín, ya no es tan incel, compadre, pero sí, te entiendo. Mario Rodríguez, Empire es como ese trabajo donde el profe lo pone de ejemplo de lo que no se debe de hacer. Ah, porque por acá Mr. Max nos había dicho que hizo bien su chamba, Empire, porque justamente sí la recordamos de menos para hablar mal de ella. Podría hablarte de Heroes Reborn, original, pero no, o sea, ¿con qué? Es igual de mal, de hecho es todavía peor que Empire, y eso ya es decir... Dice Oscar, pero, al Chile, mañana mi abuelita se chinga al Galactus. Le vas a decir abuelo Galactus, ¿no? Y don Francisco, ya está vacío el metro, nos avisa Félix, así que si quieres usar el metro, ahorita, ¿ahorita es cuando? Ya sí, pero ya para qué, mano. Ah, de hecho, ya salió el último tren. Córranle si tienen que alcanzar ahorita un tren. Pero bueno, ¿qué sigue de Marvel? De Marvel 5, varias cosas. El Giant Size Amazing, ¿lo leyeron? Sí. Entonces sería ese para seguir con nuestro adorado Peter Parker. Hombre Araña, me agrada. Fíjate que este cómic es la conclusión del arco que veníamos leyendo en Amazing Spider-Man. Continúa Amazing Spider-Man, solamente que le dieron otro título. Imagino porque tiene más páginas y poder venderlo más caro. Tal cual. A mí lo que me sacó un poquito de onda es que no fuera un cómic que dibujara, digamos, Humberto Ramos, Mark Bagley o este otro, el que está ahorita, Patrick Gleason, que eso de que es el dibujante actual de El Hombre Araña es un decir, porque el vato ha dibujado como tres cómics desde que hace 10 que llegó, más o menos como lo que pasó con Ryan Otley, ¿no? No alcanzo a leer, la neta, no me acuerdo cómo se llamaban los dibujantes, no hacen un mal trabajo. Ross Antonio con tintas de Carlos Gómez y C. Carlos. Ellos. Basileros. La verdad es que no es un mal trabajo, al contrario, a mí me gustaron bastante. Nada más me sorprendió un poquillo que pues iban a hacer un Giant Size Spider-Man y era un número especial. Pensé que era porque le iban a dar chance a uno de los artistas consagrados que tienen ahorita dentro del título. Digo, Ramos tiene desde Hunted que no dibuja, pero de vez en cuando regresa. Y Bagley pues ya tiene rato que sí está participando de manera más seguido en Amazing Spider-Man. Bueno, básicamente el cómic, como ya podemos ver en estas primeras páginas, es el Hombre Araña reclutando a un grupo de héroes que a Francisco no le gusta que sean los Vengadores o los Nuevos Vengadores, pero pues así fueron conocidos durante un tiempo. Hacen el chiste por ahí de que, bueno, no, esta es una reunión de defensores o de Nuevos Vengadores, porque están Luke Cage, Jessica Jones y Wolverine y varios así, dicen, no, son los nuevos Vengadores, y tal, Luke Cage se avienta por ahí un Avengers Assemble bastante bonito. Me gusta que sean estos los nuevos Vengadores, porque estos son los que sí considero que lo son. Creo que Iron Man y el Capitán América no tenían que haber estado en ese equipo para poderle dar la identidad que merecían, y tampoco tuvieron que haber durado tanto, que duraron como 10 años, y eso sí, tampoco me parece, pero bueno, En el equipo también por ahí vemos a Hawkeye y Iron Fist. Bueno, el único Vengador. Sí, sí, sí. Sí. Es el Vengador oficial, sí. Básicamente, Peter les habló porque pues ya había llegado el momento en el que las cosas se habían sido totalmente de control. Tenían que ir a ayudar a su compañero de cuarto, Boomerang, para porque estaban ya a punto de conseguir la última pieza de la tableta esta de Lemuria, la tableta de la vida y el destino lemuriana, algo así. No, la tableta lemuriana de la vida y el destino. Empieza con mucha acción el cómic, empieza muy, muy divertida. Vemos a Peter que de repente le recuerdan que no está solo, que no tiene por qué andar siempre gimoteando por ahí, lloriqueando de que yo soy el héroe solitario, güey, ha sido Vengador, has estado en los Cuatro Fantásticos, lo único que hace falta es que vayas a las cenas, a las reuniones, cabrón. O sea, básicamente es lo que le dice. O sea, si leyera los correos, sabrías que te estamos invitando a cenas y ahí es donde todos nos ponemos a ver, platicamos y estamos todos juntos, todos somos compas. Hay mucha acción, empieza muy chido. Por ahí tienen un momento en el que J. Jonah Jameson va a lanzar esta nueva campaña en la que recordarán que ahorita el traje que trae el Hombre Araña sirve para que sea un influencer, básicamente, porque transmite todo en streaming al momento. Entonces, a lo que sigue que va a hacer Jonah es a mandar drones que los puedan controlar usuarios en internet, lo cual obviamente es una gran idea, porque pues ahora todo el mundo puede ir a ayudar al Hombre Araña a pelear contra la gente. Dice, no, este cuate lo hizo todo bien porque los drones no tienen fuerza letal, pero no tomó en cuenta los daños a la propiedad. Entonces, obviamente, como todo el mundo está controlando de hecho son Spider Slayers, le llaman, le puso un nombre específico, por ahí viene, son los nuevos Spider Slayers, pero son guiados a distancia por gente en internet que esté pagando una suscripción a la... esa idea yo la había visto en Crowded, en una serie de Image, y no sale nada bien. Eso sí, de interacción de las personas que ven en streaming en la vida real. Pero bueno, sí, no sale. La verdad es que tampoco se clavan mucho en la idea. Yo pensé que iba a clavarse un poquito más. No se clavan mucho, pero sí se ve que hacen un desmadre. Es bastante gracioso. Repito, tiene mucha, mucha acción. Al final, es que no voy a contar el final, pero pues vencen el problema que tenían aquí en un inicio. De hecho, hacen el comentario de que también el Peter logró llamar el backup a tiempo, porque los villanos también, Kimpin les había dicho que pues básicamente quien les llevara la tableta iban a tener inmunidad o algo así en la ciudad de Nueva York, y Thompson les dice, no, ¿sabes qué? Hay que trabajar todos en equipo. Dice, no, estás loco, yo no voy a trabajar con nadie de aquí si no están mis abogados presentes. Entonces, los villanos le hablaron a sus abogados, a todo el mundo, para poder ponerse de acuerdo. Entonces, en ese rato, Peter logra hablarle a sus compañeros, hacen su desmadre, y después quedan solos Peter y Boomerang para ir por la tableta. Logran rescatar a Boomerang, van por la tableta, y en eso se enfrentan con los ex compañeros de Boomerang, contra Shocker, contra Speed Demon, y se fue el otro cuate, pero vamos, se enfrentan contra este grupo, Hydro-Man, contra este equipo de los ¿cómo se llaman? Los siniestros enemigos del Hombre Araña, de Sinister Foes. ¿Sinister Six? Spider-Man. Superior Foes. Los Superior Foes de Spider-Man, sí, del cómic que había escrito previamente Nick Spencer. Los vencen. Es este momento en el que Boomerang así como que declara que él es todo un héroe también. La tableta, afortunadamente, se la había robado Black Cat, por cierto, y ya. Se las entrega a estos dos. Aparece un mago que le dice, si quieres tener la tableta, queda solamente una última, queda una última prueba. Y la prueba básicamente es que tenía que ir... La pasa el Hombre Araña, pero creo que ya mejor me quedo hasta ahí, no les digo cómo la pasa, porque es el giro final de tuerca, que también es algo que se podría ver venir un poquito, aunque durante toda la historia te recuerdan cómo fue que este Fred pues llegó a la vida de Peter y cómo se fue ganando poco a poco pues el término de compa, o de menos de que Peter confiara en él, pero hay un pequeño giro rumbo al final que Nick Spencer se nota que era como que una de las historias que quería contar ya como para poder deshacerse de Boomerang, espero yo. O sea, como que ya no deshacerse de él, pues, porque eso suena muy final, sino como que esta era la historia de Boomerang que quería contar, desde Superior Foes y la termina en este número. Resulta que, a pesar de que los capítulos previos no me estaban gustando, de los 6 capítulos que duró esta cosa, me gustaron 2 se me hicieron muy, muy lentos y muy aburridos. Este último número se me hizo muy, muy bueno, muy divertido. Igual es parte del problema con Nick Spencer, es una montaña rusa de calidad que no me termina de convencer, porque es como, güey, me puedes entregar algo muy, muy chido, muy divertido. No tiene que ser el Daredevil o el Immortal Hulk. O sea, neta, no tiene que estar al nivel de aquellos. Con que sea algo que me esté contando de los personajes, con que sea los personajes, las personas reales, no tanto los superhéroes, y que esté entretenido y que esté con acción, con sus momentos jocosos, como debe ser un buen cómic de la Hombre Araña. Creo que este lo es. Lamentablemente, a lo largo de todas sus estancias, que ya lleva más de 70 números, pues, el número anterior fue el 65, pero ha tenido muchos números dobles, que tiene 15. Y todo lo de Last Remain, que básicamente era un número paralelo. Ajá, los LR de Last Remain, los HU de Hunter, este que es un número especial aparte dentro de la misma serie, creo que... Así ya llegó a 100 entonces, ¿no? Va a tener como unos 80 números fácil. No, la neta no lo tengo contados, pues sí, ya de llevar ya unos 80, y pues es muy, muy, muy altibajos. Este número vale la pena, pero sí es complicado recomendar esta etapa a la gente. Si no son fans del Hombre Araña, no se las podrá recomendar para nada. También es ese detalle, como este cuate sí es muy fan del Hombre Araña, luego te trae momentos de muchas etapas de Spidey, de todo lo que ha pasado en algún momento, ya sea de cuando estaba Stan Lee o de cuando estaba... Gil Kane, o después cuando estaba Straczynski, o en este número trae cosas incluso del Daredevil de Brian Bendis, chulada. O sea, en ese aspecto de cosas es muy bonito, pero tiene que ser muy clavado para descubrirla. No, hasta eso siempre viene ahí el, como lo vimos en Daredevil, okay. Volumen 2, número 31, y es como, ok. O sea, se agradecen los asteriscos, se agradece que me eches en la cara que sabes muy, muy bien la historia. Ahora cuéntame algo bueno con ella. En ese número sí lo cuenta. A Francisco, que creo que sí le estaba gustando un poco esta miniserie de King's Ransom, creo que le va a gustar mucho este final, a pesar de los nuevos Vengadores. Pero pues a ver qué sigue, el siguiente arco, a ver qué tal. A ver. Fuera de Jessica Drew, porque... Pero, el grueso... Jessica Drew. Sí, la neta, o sea, eso es un personaje derivado. Entiendo que ha tenido buenos títulos últimamente, que le están haciendo chida, pero antes de eso, o sea, cuando aparece en New Avengers, antes no vale. El grueso de los New Avengers me cae muy bien. Soy muy fan de Luke Cage, soy muy, muy fan de Iron Fist. Obviamente soy muy fan de mi queridísimo Clint Barton. O sea, el grueso de los personajes los adoro. Pero como Avengers no tenían nada que hacer esto. Y ya se nos están peleando en el chat, porque Samuel Franco dice que nada iguala a Immortal God. Y después Mr. Max dice, disculpa Samuel, escribiste mal, querías decir They're the God. O sea, básicamente se van a echar un trompo Samuel Franco y Mr. Max. No, o sea, aquí Samuel Franco de repente ya dio el tropezón. Dice, también vengo. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? No, yo sé que los fans de Venom sí están muy, muy contentos con la etapa de Donny Cates. Bien por ellos, digo, qué bueno. Es bueno que la gente esté contenta con las etapas de sus personajes. Ya saquen el Spencer y mándalo con la Phoenix o América Chávez. También dice mi querido Rodrigo Díaz Paz que él de verdad quería comprar un título araña, pero nada más no hay cómo. Que le está dando una oportunidad a Nonstop, pero tampoco despega. Sí, Antonio San, ¿a qué hora será la hora sad? Spider-Woman. Pues si quieres, sí me avientas Spider-Woman. Realmente no lo iba a mencionar mucho, pero... Puedo mencionarlo, hacer un resumen rápido, compadre, ¿cómo no? ¿Acaso don Francisco está hablando mal de mi novia Jessica Drew? Pregunta Antonio Sueño. No, ¿sí? Hablando mal, a mí simplemente me vale. Yo no estoy diciendo nada de Jessica Drew, simplemente que a mí es muy distinto. Suena un poco feo, la neta. Y no creo que sea algo bueno de todas maneras decir que te vale verga. Pues yo lo puedo decir de un montón de gente, o sea. Pero no es algo bueno. Y eso no quiere decir absolutamente nada de ellos. Ellos están muy bien y pueden ser gente maravillosa, pero a mí vale verga. Pregunta Alex Guerra, que ¿cómo logra hacer 40 números de nada? A mí me cuesta hacer nada. ¿Cómo, Nick? ¿Cómo lo logras? Bueno, no sé, compadre, a lo mejor tiene escuela covacha. Mira, nosotros vamos a estar aquí 6 horas haciendo nada. ¿Qué te puedo decir? Ya lo hemos hecho. No te nos ahogues, vale, espérate. Vale, todo bien. Estamos chupando tranquilos, chavo. Oye, ahorita que no le puse el mute cuando quité la cámara y iba acá tosiéndoles encima cuando están hablando de... Creo que están hablando de Rorschach. Ah, güey. Qué hermosas te ves, Black Cat, dice Luchamex. Fíjate que esta vez no leí el Black Cat. A ese no leí. Dice, la acaba rápido y sin quedarte dormido, Mr. Max. Es que Mr. Max dijo que empezó a leer el Spider-Man de Spencer y terminó poniéndose a leer Canción de Hielo y Fuego. ¡Madre, qué cambio! Pues es que de verdad. Y lo más probable es que Spencer termine primero su run. Ah, bueno. Se lo den a otro escritor, vuelve Spencer y aún no esté terminada. Mira, Canción de Hielo y Fuego. Te puedo decir, es más probable. Más probable que veamos a los X-Men entrar al MCU a que termine Canción de Hielo y Fuego John Charles Martin. O sea, así de y pronto. No me digan que va a salir Vientos de Invierno. Vientos de Invierno va a salir porque ya le escribió el pedo Sueños de Primavera. Y el pedo es si realmente lo va a terminar en dos libros. Pero no me va a hablar de eso. ¿Cuánto se tardó, güey? Cuando salió la primera temporada, salió la primera temporada de Juego de Tronos, lanzó Danza de Dragones, y según él, ya estaba escribiendo Vientos de Invierno para cuando terminara la serie poder tener los 7 libros. Y al día de hoy, no hemos podido tener un maldito libro. Lo que le ha pasado es demasiado obvio. O sea, la historia que él tenía en la cabeza la ha cambiado mil veces. Con lo que pasó con la serie, la está cambiando otra vez. Ha reescrito y reescrito millones de veces. Si tú ves los primeros 4 libros, salieron. De hecho, los primeros 3 salieron con un año de diferencia. Busquen. Hay una canción muy bonita que pueden buscar en YouTube que se llama Escribe como el viento, Write like the wind. Que es muy bonita. Que es una canción dedicada a George R.R. Martin. Si quieren leerse una serie completa de fantasía a un nivel similar al de Juego de Tronos, pero bien diferente. ¿Sí termina? Por supuesto, es La Rueda del Tiempo. Yo leí La Rueda del Tiempo como en 4 años, son 14 libros del grueso de los de Juego de Tronos, pero es maravillosa. Y el año que viene, Prime Video va a estrenar la serie sobre La Rueda del Tiempo. Altamente recomendada. Y otra serie de fantasía que también se les podría recomendar es la que está escribiendo Brandon Sanderson. Van 3 tomos, Outbreaker también. Brandon Sanderson, de hecho, terminó escribiendo La Rueda del Tiempo. Pero bueno, estás hablando ya de fantasía. Seguimos con Spider-Man, caballeros. Perdóname, ya abriste la caja de Pandora. Mi querido Samuel Franco acaba de recomendarle al mundo disco de Terry Pratchett. Ah, bueno, no puedo también. Y esa no es que está terminada, sino que entiendo que son. Pues es que también, exacto, es que no es una saga Río, es una serie de novelas en un mismo mundo, pero el mundo disco, chiquito bebé, sí. Léanlo. Y incluso, hablando ya está la serie, antes de que termine, yo recomiendo que también se lean la bonita La Materia Oscura de Philip Pullman, cosa bien. Trilogía. Redondita, muy bien preciosa, hecha. Preciosa. Y atea como la chica. Carlos Villarreal, los Reyes Malditos. De hecho, Los Reyes Malditos es gran inspiración para Canción de Hielo y Fuego. Y dice Mr. Max, yo no entiendo por qué a la gente le gusta Dune. Me dio huevilla el libro. Tengo pendiente de leer Dune yo. Necesitamos un break de tanto cómic de un solo personaje. ¿Hay algunas recomendaciones de series que nos puedas dar, Francisco? ¿Recomendaciones de series? Al final. Rueda del Tiempo y Danza de Dragones son los que espero en 2022. Aquí le voy a hablar... Danza de Dragones. La serie de HBO de... Félix Farsar, aquí le voy a hablar mal de mi primer amor, Jessica Drew. ¿De veras? O sea, ahora todos son fans de Jessica Drew, ¿no? Sí. Ahora no, todos... No, ¡ay, no Jessica Drew! ¡Ay, chiquita bebé! Yo tengo mis figuras de acción de Jessica Drew. ¿Me entiendes? Te dijera que no estuvo pegado todos estos años con los Vengadores de Bendis, Mr. Max. Dice, Cristian Baca se confiesa en este momento. Un ritual para regresarle el talento a Bendis. No, relájate. No es problema de talento, es problema de... Yo sí tenía un crush con Spider-Woman cuando vi las caricaturas por primera vez, dice Rodrigo Díaz. Es tarde para decir que soy fan de Spider-Man, dice Félix Farsar. Todos somos fans de Spider-Man. O bueno, casi todos. Y pues por aquí... Bueno, ya... Hay más comentarios, pero pues ya no nos vamos a tener a todos porque pues hay muchas cosas que hablar todavía y Bernardo se nos pone medio intenso. Si no, el programa se va a 6 horas, amigo. Dice Rodrigo Díaz que él no es fan de Jessica Drew, solo dijo que no le diría que no. Sí, exacto, que le vale un poquito más de lo que le vale a Francis. La serie de los Anillos sale hasta el próximo año, Mr. Max, tranquilo. No es más, o en 2 años todavía, aguanta, todavía no empieza ni a filmarla. Sí, lo que sí es que le dieron muchísima lana, ahora no sabemos para qué. Falta más Spider-Man, falta por lo menos un Spider-Man y una Spider-Woman. Exactamente. El Spider-Man What If de nuestro amigo Chip Zdarsky. ¿Te lo aventaste adelante, tú? Adelante, sí lo leí, pero creo que tú vas a hacer un mejor resumen que yo. No estoy seguro, pero vamos a intentarlo. Fíjate, este número es básicamente el simbionte apoderándose de Peter Parker. Por eso decía que a lo mejor este sí ya no le gustaría tanto a Francisco, porque de repente, aunque se nota que Zdarsky conoce a los personajes e incluso el estilo de lo que debería ser un Venom, este sí llega a ser un tanto más asesino de lo que debería ser. O sea, Peter no es un asesino, obviamente, y es claro que es el simbionte quien se está encargando de esto. Después de que Peter mata en el número pasado a Hobgoblin, Fisk decide mandar a sus achichincles. Porque Hobgoblin mató a la tía May. Sí, ese fue el momento de quiebre de Peter. Uh-huh. En efecto, Hobgoblin lo que hace es quemar la casa de la tía May y el simbionte no permite que Peter vaya a rescatarla. Pero aún así terminan culpando al Hobgoblin y por eso le va y lo mata. Entonces dice Fisk, no, aquí ya no se puede con esto, tenemos que ver qué se hace. Mientras que en la redacción del Clarín, Jameson dice, ya ves, te dije que si era un asesino y no sé qué, que bla, bla, bla. Y en eso llega Peter, bueno, Venom, vamos a llamarle Venom porque ya es el simbionte tal cual, a partirle su mandarín en gajos a Jonah Jameson, le rompe la mano y le dice, ¿sabes qué? Ya tú ya dijiste que, ya ves, hasta ya se nos fue Francisco, dijo, yo no puedo ver esto, yo sabía que no le iba a gustar, la verdad es que sí, a mí tampoco me gustó mucho, honestamente sí me causó algo de conflicto, entiendo que no es Peter, entiendo que este es Venom controlando a Peter, pero aún así es complicadísimo verlo. Yo entiendo que es un what if, pero me costó comprar la premisa de que ciertamente es algo muy traumático lo que le pasa a Peter, pero que se entregara por completo a Venom tan rápidamente y que entrara también en este killing spree, porque sin entrar en muchos detalles no vamos a decirles quiénes, pero lo que hay es una matazón en todas las páginas, o sea, es asesinato a diestra y siniestra. ¿Cómo que sin decirles quiénes? Eso es a mitad del cómic, eso se puede decirle a quiénes mata, pues. Por eso, ni modo de... Pero se enfrenta a varios y lo que hace es que, mire, eso es rebane y mata, rebane y mata, rebane y mata. Y se hace repetitivo y fastidioso. Te pasas, eso sí lo iba a mencionar, pero bueno, ok, va. Okay, no, adelante. Okay, va, vamos a jugar con las reglas de Bernardo para que no se nos enoje. Para que no se vaya otro más, ¿no? Para que no se nos vaya otra persona. sí, termina matando un par de villanos que manda Fisk, lo cual hace que otro equipo de villanos, que para no spoilerles a quién pudo haber matado, no vamos a decir quién es, pero pues básicamente se forma un nuevo equipo de 6 siniestros que van a ir a tratar de detener a Peter Parker, Venom, porque pues esto ya está saliendo de control. Es una miniserie de 4 números, ya vamos a la mitad, entonces a lo mejor también por eso fue que tan rápido tuvo que entrar en esta matazón. A mí me gusta cómo escribe Chip Zdarsky, este cómic no me está gustando, aunque sí, aunque no es que lo esté escribiendo mal, pero honestamente a mí no me interesa leer a Venom, y menos un Peter Venom. Es que me hubiese gustado que se hubiese ahondado un poquito más en explicarnos qué es el simbionte que está apoderándose de Peter, o sea, lo sabemos porque sabemos todas las referencias y porque conocemos a Peter, pero yo no sé si queda del todo claro, pensando en alguien que, no sé, tome esto y no tenga tanta referencia de Peter Parker. Porque se supone que es una continuación del número, no me acuerdo cuál, donde literal es que se separa del simbionte Peter, pero se supone que vienes con el background de toda esa historia antes y no se siente como una continuación natural de esa historia, honestamente. No sé, yo creo que a fin de cuentas los que van a leer esto ya saben quién es Venom. Aparte, Venom creo que sí es posiblemente de los villanos más populares del Hombre Araña. Entonces, por ese lado a mí no me causa conflicto, sí, y como no, bien dice Rodri. Ahora hace el desayuno, como vimos en el trailer y todo el pedo. La gente se enoja también. Por eso dice Rodrigo Díaz, si no se entrega rápidamente a la matazón y al simbionte, esto se va a 12 números, estilo Bendis. En efecto, yo por ese lado lo entiendo, Rodrigo, pero sí termina siendo... Es un what if, la mayoría de los what if tienen ese tipo de fanservice de que son rápidos y hacen exactamente lo que no harían en otro lugar. Entonces, aunque esté con un arte interesante y aunque tenga un nivel de guión un poquito mejor, sigue siendo un What If haciendo eso. O sea, yo me acuerdo el de ¿qué pasaría si Apocalypse mata a los hombres X? Ah, pues mataba a los hombres X. Oh, ¿qué pasaría si no se hubiera casado Peter con Mary Jane? Pues iba y pues se casaba con la gata negra. Se casa con otra gente. Con la gata negra. Dice que, vamos a ver si la serie de Disney Plus va a ser así también, ojalá que no. Perdón, te interrumpí. Espero que no. No, nada más que Mario Rodríguez le pedía a Francisco que no se saliera tan intempestivamente porque se nos infarta la audiencia. Si hace segundos, en Spider Shadows me tuve que regresar a la portada para asegurarme de que no fuera un cómic de Mark Miller o Garth Ennis. Sí, de repente sí estuvo muy de shock value gratuito, compadre. Sí. En eso estoy de acuerdo contigo. Y perdón, pero más de Mark Miller que de Garth Ennis, que no habla bien de eso, el cómic. Ahora sí le pegaron al gordito. Sí. A mí no me ha pegado nadie, ¿eh, chavos? Relájate. Se refiere al jackpot, hombre. Ay, a menos que Antonio Soaín, me emocionaba demasiado la intención de este cómic hasta que vi el arte del interior y la historia tampoco está muy buena. Sí. Y dice Luchamex, Venom como siempre haciendo desmadre, básicamente. Bueno, dice Desm, yo entiendo que dice desmadre. Sí, este cómic estuvo no va tan bien y es de lo más bajito que le hemos leído a Zdarsky en mucho tiempo. Exactamente, muy bien. El siguiente que tengo en la lista, y de hecho va a ser lo único que voy a hablar de los títulos X para que no se nos haga esto muy largo, es X-Corp. Creería que mis compañeros también lo leyeron. Que honestamente yo no... Adelante, Valentín. No, sí, pero aviéntetelo tú. No, sí. Que honestamente yo no estaba claro de que teníamos título nuevo X, que y yo creo que ya llegué al... Bueno, ya había llegado hace rato, pero este ya es el tope de mi capacidad de títulos diferentes al mismo tiempo. Está complicadísimo de seguirlos todos. Le he perdido el rastro a todo lo que es Reign of X, con todo el catch-up que hice la semana pasada con Marauders y Sword, para poder leer el evento que se viene de la Hellfire Gala. Pero si además introducimos X-Corp, Way of X y aparentemente otro título más que se viene más adelante, sí se está haciendo ya cada vez más complicado. Esta es Tini Howard, el dibujante, sí, me disculpa, no lo conocía, déjeme ver si le puedo decir el nombre, Alberto Foche. De hecho, el apartado que más disfruté fue precisamente el arte, y básicamente nos están hablando del lado corporativo de todo este tema de Reign of X, que no creo que sea una historia que a mí me llame mucho la atención, quizá por eso lo vi de esa manera. Básicamente los dos CEO de esta X-Corp, de esta compañía que se encarga de las ventas, bueno, de la producción, porque se supone que las ventas son a través de la Hellfire Company, de la producción de estas drogas, de las drogas A, B y C que produce Krakoa y que han hecho multimillonario a Charles Xavier y la razón por la que han podido mantenerse como potencia en el mundo. Varias intrigas referentes a ellos, negociaciones, ambos se van a misiones paralelas, no necesariamente relacionadas en un principio, más luego sí para, básicamente para hacer que la compañía avance y sea fundada. De hecho, Ángel se va a Brasil porque un multimillonario que está allí está amenazándolos a los mutantes de no jugar justo con el mercado porque llegaron con estas drogas maravillosas y las están vendiendo muy baratas. Pero la historia de verdad no me atrapó en lo absoluto. Terminé leyéndola casi que de mandado. Interesante volver a retomar una historia con Maddox. Maddox, de hecho, él solito con todos sus dúplicas se estaba encargando de una planta por completo. Eso estuvo interesante. Pero más allá de eso, de hecho, no voy a seguir leyendo el título. El arte también bastante cumplidor, pero la premisa sencillamente no me atrapó, ni tampoco son mis personajes mutantes favoritos. Entonces, un gran me, honestamente. No sé a ti, Valentín, ¿qué te pareció? Estoy muy de acuerdo contigo en la parte de que es un total me, lo cual, a diferencia de ti, a mí sí me agüita muchísimo porque me latía la idea de la X-Corp. Me gustó el concepto cuando... No sé si lo introdujo Grant Morrison, pero fue la primera vez que yo lo leí en New X-Men. Ah, okay. Me gustaba ahí la idea. Y aparte sí tiene a dos de mis personajes favoritos de los Hombres X, que son Monet y Jamie Madrox. Me hice muy, muy fan de ellos durante el run del segundo run de X-Factor de Peter David. Me encantan Monet, me encanta el Hombre Múltiple. Y aquí son tan pinches aburridos, neta. ¿Quién le dijo a Tiny Howard que escribía, cabrón? O sea, no es que escriba mal, pero escribe nivel Jod Winnick, por decir algo. Que lo había mencionado Jod Winnick hace rato, yo lo traigo ahorita en la mente. Entonces, es esta persona que escribe para cumplir, o sea, tiene las ideas, ahí escribe, pero no hay algo que te... muy formulaica, muy formulaica. Se ve que como que hace su layout y luego hace su guión, pero va como llenando cuadritos. Sí, te entiendo. No fluye la cosa. Algo así, o sea, no hay algo que me atrape, y hasta ahorita no he leído nada de ella que me guste. Nada. O sea, sí es de esta nueva generación de escritores de Marvel que por alguna razón los tienen ahí, los mantienen. Y bueno, pues así los hay, ¿no? Nuevamente, Jod Winnick se hizo. Creo que tocó todos los cómics importantes de DC durante 10, 15 años. Estuvo en Los Titanes, estuvo en Flecha Verde, estuvo en Batman, estuvo en cantidad de cómics, y ahí seguía el hijo de la chingada. O Chuck Austin también, que es otro mediocre que ni dibuja ni escribe bien, y este estuvo también en X-Men, en Justice League, y estuvo en chingos de cómics. Y pues, así como cada cuadro tenemos algo por el estilo, creo que Tiny Howard es uno de esas personas, es uno de ese tipo de personas que, pues, no, o sea, nomás están ahí rellenando espacio. Y qué triste, porque neta sí tiene personajes que me gustaban y tiene ideas que me laten. Leí una entrevista con ella que decía que obviamente no iba a repetir lo mismo que ya se había hecho previamente con X-Corp, porque a ella le gustaba mucho esa idea, pero pues no le veía caso hacer lo mismo. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. La bronca es que en este cómic no veo qué es lo que va a hacer X-Corp. O sea, tiene esta escena inicial en la que están haciendo un comercial, que no está mal, pero honestamente yo tuve que leerla como 3 veces porque nomás no entraba al cómic. No, y no tenía algo grave, y puede ser que sea yo que también estaba muy distraído o que mi capacidad lectora no es tan alta. Yo aún no entiendo qué hace la corporación, o sea, qué vende, qué es lo que es. No te dicen. En teoría van a promover Krakoa y las drogas de Krakoa. Me imagino lo de las drogas, porque en la portada viene que tiene tabletas. Entonces, me imagino y que. Y el número uno es 1 miligramo. He hecho el diseño de Tom Muller, como que diseña toda la línea. El diseño de la portada está hermosísimo. El diseño de la portada, hermosísimo. Lamentablemente, el cómic no llega. Y neta, sí es decepcionante. O sea, no me importa que Madrox no sea personaje principal, que aquí vayan a ser Warren Worthington y Monet. Ok, va. Podrían funcionar las personalidades de ambos, ya que son fuertes de distinta manera. Pero el hecho de ver a Monet como Penance, en más, creo que sale como 2 o 3 veces como es, como con transformada. Híjole, me acostumbré mucho a la Monet de Peter David, probablemente. No necesitaban estarla transformando a cada rato para que el personaje fuera interesante. Monet y que no puede controlar, y que tiene este pedo de que no puede controlarlo. Y No me gustó nada el pinche cómic. No te creas, no. Hubo 2 que 3 momentos muy buenos con Madrox, pero sí, yo creo que el personaje es tan divertido y tan bueno que ni siquiera tiene Howard lo pudo hacer malo, pero son pequeños momentos, muy, muy pequeños. Y ya. Este cómic, así como tú dices que también tardaste un poquito en entrar a leerlo, bueno, tú dijiste que no entendiste qué hacía la X-Corp, te digo, estoy casi seguro que tampoco lo explican porque yo tampoco lo entendí. Entonces imagínate qué gran cagada, porque se llama X-Corp en el número 1, es lo primero que deberías saber, ¿no? Yo batallé, te lo juro, empecé el cómic, lo empecé 3 veces durante la semana. Y lo leí porque tenía ganas de leerlo, desde que lo anunciaron tenía ganas de leerlo, y porque era el número 1 de los hombres X y OK, va. A lo mejor no estoy siguiendo la línea mutante, pero le estoy dando la oportunidad a los primeros números. Híjole, o sea, me esforcé para leerlo muchísimo, no más no. Y ya. Mal. Ok. Siguiente en la lista, bueno, dijiste que querías comentar algo de Spider-Woman. Sí, si quieres rapidote. Para que el buen Antonio, que creo que somos los únicos 2 que estamos leyendo Spider-Woman, compadre, para que no diga. Es uno de los top sellers de Marvel. Quizá aquí no lo estemos leyendo mucho, pero sí se lee. Pero adelante. ¿Sí andan top seller? Qué bien, qué bueno. Curiosamente, creo que aquí termina el arco que comencé en el número anterior, o sea, como que fueron 2 numeritos, porque es la continuación de la pelea de Spider-Woman contra los Espadas Gemelas de Toledo. Hay que decirlo así como españoles, porque es Toledo. En este número, es que ve nada más la primera Splash Page, es hermosa, hermosa, hermosa, hermosa. Recuerda a Bruno Redondo, ¿verdad? Un poquito. Un poquito, sí. Fíjate que no lo había ligado, pero sí un poco, tienes razón. En el número anterior habían atrapado a uno de las espadas gemelas y el otro había quedado libre. En este número, pues Jessica Drew yendo con la espada gemela que está preso, le cuenta básicamente el origen secreto, pues, de las espadas, de cómo se forjaron hace mucho tiempo, y las espadas básicamente llaman a las personas que las van a poder portar. Hay un pequeño momento muy raro en el que vemos que una de las espadas canta en español, un español muy muy raro. Esa misma canción después se la canta esa espada a Jessica Drew en inglés. Justamente ahorita que estamos viendo en pantalla. En algún momento el otro hermano de la otra espada llega porque quiere portar ambas espadas y se pelean los dos, porque no, güey, es que solo puedes portar una, o sea, no, son tan poderosos que no puedes traer dos. Se pelean por ahí se cortan manos, cosas que pasan ya a veces entre hermanos, y a grandes rasgos de eso se trata el cómic. Está muy, muy, muy bonito. Spider-Woman termina salvando el día en la parte heroica, con muy, muy buen arte. Carla Pacheco, chulada, diálogos, muy, muy divertido. Decía Antonio Sain que sea la hora sad, porque rumbo al final pasa algo muy, muy importante en la vida de Spider-Woman, porque de repente ya está ya muy, muy inmersa en su papel de superhéroe y está descuidando mucho su casa. Entonces, en el número anterior habíamos visto que Gary, si no me estoy confundiendo del nombre del novio, estuvo a punto de pedirle matrimonio. Estaban en un restaurante muy lujoso, le iba a pedir matrimonio, y ella de plano pues se fue a atender cosas de Spider-Woman y lo dejó ahí solito, y pues básicamente el cuate dice pues que yo no soy importante para ti, ¿verdad? Entonces por ahí va un poquito el tema. Son dos páginas que, de hecho, son dos páginas que caen un poquito de forma intempestiva, porque termina la aventura aquella y de repente ya estás en otro momento totalmente distinto, pero son dos páginas bastante llegadoras. La página final está hermosamente dibujada, muy, muy bonita. El cómic sigue siendo una de mis lecturas favoritas mes con mes. Muy bien. Spider-Woman 12. Carla Pacheco y Pere Pérez. Pere Pérez, qué bueno es Pere Pérez. Y Carla Pacheco... No lo está viendo en otras cosas, ¿no? Carla Pacheco, en la sección de cartas, honestamente, me cae un poco mal. Es muy... Ella tiene cierta persona en Twitter medio ácida, ¿no? No sé. Seguramente, o sea, no la sigo en Twitter, y la verdad no me llama mucho la atención seguirla. Pero en la sección de cartas sí tiene un humor muy raro. Me recuerda mucho a otakus adolescentes. Entonces habla mucho de cómo colecciona espadas y ¡ay, es que estoy muy loca! Y es como, ok, no me interesa tu personalidad, me interesa lo que estás escribiendo, y lo que estás escribiendo está muy chingón. Tini Howard aprende de ella. Y es que pinche Tini Howard, ahí así le dan todas las pinches llaves del reino y le ponen en cosas de Conan y en cosas de cualquier cosa. Y a Carla Pacheco ni la están pelando, y mira, ahí la lleva. Qué buena es Carla Pacheco. ¿Qué sigue? Depende de su rango. Acá están hablando mal de Chuck Austen, y eso siempre es divertido. Dice, Chuck Austen es lo peor que ha pasado, punto, dice Alex Guerra. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Dice Isaías Secundino, yo solo pretendo que Chuck Austen desapareció después de Miracle Man. Sí, compadre, pero luego tuvimos sus exes duraron un chingo, cabrón, chingo. Y Francisco es fan de Chuck Austen, que está tan silente, o sencillamente no quiere entrar en esa espiral. No, pues es que ya lo que te diga de Chuck Austen ya es... Lo cañón es, fue la peor etapa de los X-Men, justo en paralelo con la de Grant Morrison, que es discutiblemente una de las mejores etapas de los X-Men. Entonces, el contraste fue brutal. Muy cabrón. Sí. Fue horrible. Bueno. Y es lo que dice Jorge Berreal, fue lo peor de los X-Men. Dice, gracias, Vale, de nada, Jorge, que ya he borrado a Jude Winnick de memoria, gracias, Vale. Perdón, compadre, es que es con... No, pero está buscando referencia. Es con el tipo de autores que puedo equiparar un poquito a Tiri Howard. A lo mejor estoy siendo muy injusto con ella, pero hasta ahorita ese es el feeling que me da. Dice Rodrigo Díaz, ¿ustedes creen que Hickman ya se esté bajando del barco y los X-Men van a la deriva de nuevo? No. No, ya. Bueno, de que vayan a la deriva, no. Eso es discutible porque, de nuevo, son muchísimas series. Ya llega un punto en que no vas a poder seguirlas todas. Lo cual te pone a pensar la manera en que están recopilándolas si va a tener algún sentido más adelante, porque va a llegar, pues, o sea, a ser una cosa inconmensurable. Pero de que se estén bajando Hickman, no creo. Lo que sí espero que ya esté rematando, pero bueno, vamos a ver. Lo que sí, yo sí, creo sí. Es que desde el planteamiento editorial hay una bronca base en todo esto. Al principio sonaba interesante porque eran un puñado de títulos que se iban a seguir. Y de pronto cinco titulitos. Y otros. Y expandir. Y es el problema. O sea, creo que al final del día, por ejemplo, lo que hizo, que era como la idea, ¿no? Cuando Hickman reconstruye los Avengers o los Fantastic Four, funcionaba bien porque eran un título, dos títulos, y él era el que estaba como al mando. Aquí, al tratar de expandir esa misma base, obviamente iba a haber fallas, ¿no? Y desde la primera tanda, con Fallen Angels, la casa editorial debió haber entendido que había algo que no estaba funcionando y que tenían que contraerlo, tenían que tener mejor control en el equipo editorial, mejor control en el equipo creativo, y que Hickman nada más se encargara de lo que tenía que hacer, porque expandirlo así iba a colapsar en algún momento, y se notaba. Tienes razón, de hecho, desde el principio, estrenandito, sacaron Fallen Angels, que es la peor. La peor. No sé, cosa ilegible. Sí, nivel Chocosten, pues. De hecho, estoy poniendo, estamos hablando de lo malo que es Chocosten. ¿Alguien lo quiere defender? Valentín, si le gusta pelear. Mucho, sí. Dice ese sí, bastante. ¿No, no viste lo divertido que estaba cuando Gerson y estaban hablando de Gal Gadot y Joss Whedon? Dice, el problema con esto. Sí, de hecho, eso es ineditable en el audio, para que sepan. Ni sé cómo voy a hacer, pero bueno, después vemos eso. Dice ese el problema con X-Corp es que no sé quién quería un cómic de negocios. Ya nada faltaba que las páginas de datos fueran hojas de Excel. Pues creo que eso hubiera sido. ¿Tú quieres saber a quién le gustaría un cómic de negocio bien, bien godín? Porque yo soy bien nerdo de eso, este que está aquí. Pero viene hecho. O sea, es que no importa si que se trata el cómic, mientras está contada bien la historia. Sí, no, yo creo que esa es parte de la bronca. O sea, un cómic sobre negocios, yo estaba adentro, a mí me interesaba. Me interesa el cómic religioso. Solo quiero decir que si quieren una historia godines a madre. Vayan a ver Yo soy Betty la Fea. Ah, bueno. Sí, de hecho, todo lo que hace Betty en términos financieros y demás está muy, muy, muy, muy, muy bien investigado y muy bien montado. No, y toda la base es Godínez. O sea, Godínez, sobre todo, Godínez contadores y economistas. Ajá. No, y aparte de toda la base de negocios, y, o sea, están las juntitas. La van a disfrutar mucho. La madre, sí. Que el autor de esas novelas también fue el que escribió Café con aroma de mujer, y aquí nos vamos a ir, pero súper ñoños de telenovela. También es una novela que tiene una base con respecto al tema corporativo y demás. Muy, se ve que el tipo sabe. Y que esto cayó mío, por cierto, se llama Bernardo. Se llamaba. ¡Ay, murió! Sí, hace 2-3 añitos falleció. Justo antes de que estrenaran Betty en Nueva York. Se murió. Espero que haya ganado muchísima lana y que sus herederos sigan ganando. No, es la novela que ha tenido más adaptaciones a nivel mundial. Ah, verdad, es Fernando Gaitán. Lo estoy confundiendo con el autor de Las Juanas. Bernardo Romero de Pereiro, que es otro autor de novelas y maestro de Fernando Gaitán. Pero no, sí, Café con una Mujer, entonces no es tan godín, esa sí es más un poquito más tradicional. Pero Betty es Godínez. Voy a decir algo sin ningún atisbo de sarcasmo. Quisiera ser tan fan de las novelas, de las telenovelas como ustedes dos. Como lo que pasa pues es que pero es que mi infancia es que era imposible. Dígame ya en Venezuela, bueno, aquí imagino que también, porque esto es meca de las telenovelas también. Imposible no verla. Digo, conozco recuerdo productores de telenovelas mexicanas, pero no recuerdo de escritores o así. Lo que pasa es que en Venezuela ha pasado algo muy curioso, que puede ser que aquí lo pasara, pero que llegó un punto en que el escritor de la novela era un selling point. Esta novela es de Elia Fiallo, esta novela era de Leonardo Padrón, es un autor muy famoso en Venezuela. Sobre todo eso, porque de pronto lo que empezó a pasar en Venezuela, más o menos, pero en el caso también de Colombia, es que de pronto escritores empezaron a entrar. O sea, no era nada más un rollo de... Sí. Sino escritores reconocidos de novelas. En Venezuela pasó con Salvador Garmendia y hay otro, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que es uno de los más famosos, que literal es como si un escritor de literatura seria se pusiera a escribir una telenovela. Ajá, exacto. Y en Colombia pasó lo mismo. Y por eso Bernardo Romero cambió la historia de la telenovela en Latinoamérica, cabrón. Y de ahí surgen ay, puto, no puede ser que se me olvide. Lagudelo, que no me acuerdo cómo, cuál es su nombre de pila, y Fernando Gaitán, que eran los dos alumnos avanzados de Bernardo Romero. Pero, José Ignacio Cabruja, el otro que. Cabruja. Cabrujas. Ya pusimos a ñoñar telenovelescos aquí. Dice Félix: me interesó lo del cómic religioso, Don Vale, hablemos un poco. Terminé American Jesus 1 y estoy por leer Judas. Judas a mí se me hace muy interesantillo. De repente, creo que el hype que tiene está un poco más allá de, o sea, el arte está muy chingón de esta, de Rapul. Se fueron los nombres, Jeff Lobnes y Jacob Rakulka. Se fue el nombre bien. El arte está muy chingón. La historia creo que tampoco es tan original, pero está interesante. Pues, original no sé, pero la forma en la que está contada y lo que te está diciendo con ella, además, o sea, el pretexto para hablar de la temática que te está planteando está muy buena, o sea, está buena. Nada más que de repente. Está buena, nada más el hype es que el hype se me hace más elevado de eso. Ah, está chido, tranquilo. Como que se porque, me hace porque la premisa es controversial más en un país católico. Exacto. Pero les recomiendo ir a mi canal donde hay una video reseña del cómic de Judas para que vea mi opinión extensamente de Judas y por qué Valentín está aquí. American Jesus, la segunda ya no me gustó tanto. De cómics religiosos, que de hecho profundamente cristiano, aunque no lo parezca, Second Coming de Mark Russell. Y la segunda parte es súper, súper recomendables. Creo que yo intenté y nomás no pude. Pues léelo de corrido, a ver qué te parece. Hay un manguita por ahí que básicamente se llama Jesus and Buddha's Shira. Algo así, es Jesus and Buddha, que básicamente es que Jesus y Buddha se vuelven roomies. La premisa está chingona. Oh, it's awesome. It's freaking awesome. Jesus and Buddha Shira. Se me hace que ese sí me llama la atención. Es curiosamente, un manga bien coquetito. Aunque no soy muy fan de Gardenis, a mí el primer tomo de Chronicles de Wormwood sí me gustó. Está entretenido. No es un cómic que te cambia la vida, no, es Gardenis echando desmadre, pero está divertido. Esto es Gardenis, un poco no tan pasado de lanza. El segundo tomo se me hizo muy aburrido. Pero cuando hablaba de cómics religiosos me refería por el té de Way of X, o sea, que sí me interesan los cómics que está sacando, las ideas que propuso Marvel, las ideas, un cómic de negocios de los mutantes, un cómic religioso de los mutantes. Está chida las ideas, aterrícenlas bien. Way of X no me pareció mala. No se me hizo tan chingona como esperaba, pero no se me hizo mala. A mi Way of X se me pareció lo más aburrido que he leído. Sí, ya lo sabemos. Es que no leíste X-Corp, compadre. No leíste X-Corp, exactamente. Bien, vamos a saltarnos los otros títulos X. Children of the Atom pues estuvo horrible, no sé qué esperaba. Y X-Factor terminó arco. Pero bueno, no terminó arco, perdón, está por terminar arco, así que cuando lo termine pues lo comentamos. El siguiente título que tengo en la lista, que espero que Francisco lo haya leído, creo que sí, es Guardians of the Galaxy 14, el segundo número del nuevo arco que nos presenta, no, el tercero ya, creo, ¿no? Del segundo arco que nos presenta Alluven. Y tenemos ya la continuación de la batalla que nos habían planteado en un principio entre Doctor Doom y los Guardians of the Galaxy, y algo que pudiera ser súper ultra recontra cliché y que pudo haber sido muy mal manejado, pues en las manos de Al Ewing queda, a mí me parece que quedó súper súper bien y súper súper divertido, porque Doom está siendo Doom y bueno, no sé, y este personaje con todo y su egocentrismo y su soberbia infinita, que creo que eso es precisamente lo que lo hace un villano tan, tan maravilloso. Nada, pues se entra a putazo con los Guardians of the Galaxy y trata de enfrentarse directamente con Hulkling, porque quiere esta espada, no recuerdo ahorita el nombre de la espada, pero básicamente porque Doom también está presintiendo que se viene un cambio importante, que se viene una amenaza importante, y Doom siendo Doom, pues nadie es capaz de manejarla sino solamente yo, ni siquiera ustedes, ni siquiera el emperador Hulkling, sino yo, así que dame la espada que yo voy a encargarme. Y se enfrentan a esta batalla y utiliza una técnica que no sé si la utilizaron en otras historias, pero aquí creo que la mostraron muy bien, que es que hace cambio de cuerpo, se cambia de cuerpo junto con Hulkling, pero como cambió de lugar con él y sigue estando dentro de la armadura de Doom Hulkling, básicamente duplicó su poder, porque controla el cuerpo de Hulkling y al mismo tiempo controla la armadura. Entonces ahora están enfrentándose a las habilidades de Hulkling al mismo tiempo que a la armadura de Doom. La manera en que resuelven eso me pareció genial. No voy a revelarla porque al final se nota bastante y creo que es importante sorprenderse con ella. Pero a pesar de que el número anterior quizá me pareció un poquito pesado en cuanto a la lectura, este me gustó bastante. También el otro equipo de Guardians of the Galaxy que se encontraba en este planeta donde está esta secta de Skrulls que no sabe muy bien de dónde viene esa reunión que están llevando a cabo, pero que sospechan que tiene que ver con esta amenaza que están presintiendo. También tiene una resolución bien interesante, pero que creo que sería spoiler entrar demasiado en ella. Pero nada, va avanzando la historia y va moviéndose y a sabiendas de lo maravilloso que fue el primer arco, pues este, a pesar de que su arranque quizás fue un poquito lento, creo que aquí ya agarró vuelo y lo estoy disfrutando un montón. ¿A ti qué te pareció, Francisco? Sí, a mí lo que me llama la atención un poquito y por lo cual manejo este como segundo arco es porque todo el primer, los primeros 12 números tenían un tono muy particular. O sea, Edwin estaba contando algo en un tono particular, en un ritmo particular, con temas particulares, ¿no? Y de pronto estos dos números son, es como si de pronto cambiaran al showrunner de un programa de televisión y parece otra serie de televisión. O sea, tiene otro tono, tiene otro ritmo, tiene otra forma de contarse, a pesar de que siguen siendo los mismos personajes, sigue siendo la misma historia, sigue avanzando lo mismo, pero el cambio radical de tono me parece espectacular y una forma de Alewin de decir, pues miren chavos, puedo contar varias cosas en distintos tonos y distintas formas. Este número y la forma en la que lo contaste, me parece porque lo que hizo Alewin con estos dos números que lleva de Guardians of the Galaxy es all out action, poquito, dos, tres, apágate el cerebro, móntate a la acción y disfruta lo que estás leyendo, y yo lo disfruté como un maldito enano. Creo que a los fans más hardcore de Doom, este número los puede ofender un poquito, porque de pronto sí hay mucho de esta autoparodia de Doom, autoparodia obviamente, pero de Doom hablando en tercera persona, de Doom siendo súper soberbio, más que inteligente, cosas así, pero creo que funciona para el título, funciona para la historia que están contando. La resolución, como bien mencionas, me pareció extraordinaria. Está buenísima. Y divertida a mares. O sea, es que creo que es eso. O sea, en estos dos números es vamos a cambiar el tono y vamos a hacer a los Guardianes de la Galaxia divertidos, espectaculares y emocionantes. Y vámonos tendidos, ¿no? Lo que está pasando con el otro, en el otro mundo, con lo que están viendo con esta secta, la revelación de dónde está todo lo que está pasando, de qué es lo que podría llegar, me parece súper bien. Y por supuesto, la última página es por un lado para reírte a carcajadas y por otro lado para emocionarte de lo que está viviendo. Exactamente. Entonces, bien Alewin. Sigo echando de menos a Juan Cabal, pero es que el tono lo requería. De nuevo, parece otro cómic, es otra forma de contar la historia. Para aquellos que sean fans de Doctor Who, es como el cambio cuando cambiaron de Russell T. Davies a Stephen Moffat, pero en este caso sigue siendo el mismo escritor, lo cual es espectacular. La verdad es que Alewin se está mereciendo todos los halagos este par de años. Entonces, súper bien. Sigan leyendo Guardians of the Galaxy, yo lo sigo leyendo y lo sigo disfrutando muchísimo, y creo que me atrevo a decirlo, que si tienen el dinero y lo quieren comprar, este es otro de los cómics que podría recomendar desde el primer número hasta ahorita que lo pueden comprar. Este numerito vale sus, creo que cuesta 5 dolaritos. Pero los vale. Pues sin bronca, ¿eh? Sin ningún conflicto. De hecho, y sin saber nada, que eso es lo maravilloso. Suponte que lo agarra alguien y voy a ver, sale Doctor Doom con los guardias, voy a ver qué tal. Nada más así, valdría la pena. Y lo sorprendente es que además te lo lees en 10 minutos. O sea, no es un cómic pesado, no es un cómic lento, no es un cómic así como... No, es rapidísimo y aún así vale lo que cuesta. Y yo espero que le den el tratamiento de Guardians of the Galaxy de Alewin que se merece y me empiecen a sacar los oversize hardcover, porque voy a estar ahí para todos y cada uno de ellos. Sobre todo el primer arco con esos splash page de Juan Cabal, cuando todo el tema de... Que de hecho, Star-Lord sigue traumado y cambiado por esa experiencia que vivió como 700 años en esa realidad paralela, pero ese número en particular, uff. No, y todo, desde los primeros, el primer ataque al Olimpo con el despliegue de poderes de Captain Marvel, uh-huh, o de Marvel Boy, etcétera. O sea, toda la forma en la que llevó todos los primeros 12 números, ese oversize hardcover va a ser una joya. Pero este no va a desmerecer porque sigue siendo completamente entretenido. Había más carnita tal vez en el primero, pero insisto, no desmerece. Es un cambio de tono. Y la forma en la que lo está llevando me pareció espectacular. Entonces, sin duda alguna, Guardianes de la Galaxia, muy bien. Muy recomendable. Gracias a Félix que nos colocó en un comentario, porque yo no sabía de dónde había aprendido Doom esa técnica de cambiarse de cuerpo. Él nos comenta que la aprendió de un alien Ovoid, que la usó en el arco de John Byrne. No sé si ustedes es que lo recuerdan. Lo curioso de Doom, y esa es la parte que mucha gente ignora, es un científico súper inteligente, sabe de magia. Más inteligente que Reed Richards, no sé. Relájate. Pero sabe ese, de magia. Ese es su pedo. No, sabe de todo. Sabe de magia. O sea, el hombre ha pasado su historia coleccionando conocimientos. Entonces, es de la nobleza. Realmente le toca dirigir un país, pero si lo hace, no es una pantomima. Y lo chistoso es eso, de nuevo, sí hay mucho de la parodia de Doom aquí, pero funciona. No sé cómo, pero funciona. Y está muy divertido, Gabriela. Estoy muy encantado. Valentín, estás en mute. Muteado, mi querido Vale. Estás mute, muteado, Vale. Ahora sí. Pregunta Alex Guerra. Espera, Doctor Doom, ¿hay algún equipo donde Doom no haya estado? Pues no ha estado en los Justice League. Vengadores. No, básicamente, nomás están los Cuatro Fantásticos y ahora en Guardianes, ¿no? Bueno, y de hecho Cuatro Fantásticos, ¿no? En Future Foundations. Ah, oh, bueno, Future Foundations. Y sale ahí Víctor Doom, esa no es tu familia. Ese siempre es bueno. De hecho, un Doctor Doom bien llevado a la pantalla de cine con un actor bien carismático pudiera ser un buen actor bien escrito pudiera ser como el Loki de Hiddleston es ahorita. Doctor Doom se merece algo así. Lamentablemente creo que la gran falla de la primera película de Fantastic Four fue Doom. Porque el actor podía haberlo dado muy bien. Lamentablemente el guión lo requirió de otra forma. Muy mal escrito. A mí me parece un buen villano para la pieza, pero un pésimo Doom. Un horrendo Doom. Chiquito de la cabeza, que es Doom, me parece un buen villano de pieza. Pero lamentablemente es Doom. Pero el actor me parecía que podía muy, muy bien con ese. A mí la primera película de Los Cuatro Fantásticos sí me gusta. Sí, a mí de hecho las dos me gustan. No tengo bronca. Mi problema es que las partes importantes que tenían que adaptar de pronto cojean. Pero el corazón del equipo, o sea, la parte de la familia, creo que lo logran muy bien. Mi problema es cuando de pronto Reed parece un imbécil ante el grueso de las dos películas. Entonces, bueno, sobre todo la primera. Y no imbécil de lo imbécil que puede ser, a llegar a ser Reed, pero exacto, sino imbécil de enajenado mental. Pues. Exacto. Okay. Bueno, con eso cerramos Marvel, amigos. Perfecto. No sé si quieren, vayamos a nuestra exhibición de qué compramos. Porque de indie no creo que le hayamos leído mucho. No, pues digo, para agradecer a los que tienen 3 horas y cuarto aquí. Nomás el de Time After. No, de hecho, Time for Time. De hecho, por ahí alguien me había nos había hecho una pregunta que creo que podemos explorar, aunque no hizo superchat. Y eso, No, pero fue Alex Guerra que está suscrito al canal de YouTube, entonces. Lo merece. ¿Cuál fue la pregunta? Porque lo estoy buscando y no la hallo. Estoy buscándola también. Era algo de los cómics de no sé cuándo. Mi forma de recordar preguntas. Dice Bernardo que ahorita en ese momento, pues él sí. Él ya fue a poposear. Ahora sí le tocó. Sí. ¿Sabes qué? Alex, si te acuerdas de tu pregunta, échala otra vez, compadre, porque ya no me dio más el scroll. Fíjate que te olvidaste de te saltaste un comentario en Twitch de Carlos Villarreal Morales, que en un momento decía que acababan de pasar, o sea, hace una hora, que acababa de pasar medianoche, que ya son las 12, y que puede felicitarnos. Yo te lo agradezco, pero yo de maestro no tengo. Ah, ok, no entendí, dije, felicitarnos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque no es el entendía. Día del maestro. No, pues ya no tenemos maestros, compadre, pero muchas gracias. No, y yo de maestro no tengo ni... Pero nada, man. Tuvimos maestro aquí. Ahí está, dice, porque preguntó Alejandro Guerra que cuál fue la época más gris de los cómics mainstream. No mala, sino me. Uf, o sea, época, así como tal, como época. Pues es que es complicado porque todas han tenido su momento, Todas tendrán un outlier que destaque por encima de los demás. Pero sí creo que hay momentos en los que, por ejemplo, puedes decir, hay un título, dos títulos buenos, pero el grueso sí estaba muy triste, la verdad. Y que yo me atrevo a decir que es ese momento de 1992 a 1996-97. Para mí fue un momento gris. Sí, de pronto tuvimos Marvel, sí, de pronto tuvimos Kingdom Come, estaba el Flash de Mark Waid, pero teníamos a Howard Mackey en Spidey, teníamos los Avengers de Bob Harras, que eran los Avengers de las chamarras, que Jesús de Veracruz, los X-Men de Love Death. El grueso estaba bastante, bastante triste. Algunas cosas salvaban, pero eran tristonas. Los Cuatro Fantásticos con Susan Storm con su escotaxo. Escotaxo y Ombliguera. Oye, pero fíjate, ahorita que estaban hablando mal de Heroes Reborn, sí empieza mal, pero los últimos números, lo que es la caja de sombras de Walter Simonson en Vengadores, creo que es James Robinson, o sea, que se avienta. O sea, cuando corren a Rob Liefeld. Sí. Cuando Rob Liefeld y Jim Lee se hacen a un lado, No, Jim Lee sigue. De hecho, Heroes Reborn, que además esa es la parte que nadie quiere recordar. O sea, cuando empieza Heroes Reborn, pasa porque los títulos que estaban antes estaban del asco. O sea, estaban vendiendo mal y estaban mal escritos, estaban mal hechos. Estaban muy mal. Y de pronto hicieron Heroes Reborn para llamar la atención y le sueltan Fantastic Four y Iron Man a Wildstorm Studio, que era Jim Lee, y Avengers y Captain America a Extreme Studios, que era Rob Liefeld. A la mitad, Rob Liefeld se pelea, como acostumbra. Que era el número 6, ¿no? Una cosa así. Sí, 6 o 7, no me acuerdo. Por ahí de la mitad se pelea Rob Liefeld y le da los otros, Captain America y Avengers, se los dan a Wildstorm. O sea, sigue siendo Jim Lee, pues. Pero lo que hace Jim Lee es que le suelta los títulos a Walter Simonson Avengers y a James Robinson Captain America. Chulada. Y los dos títulos son los que resaltan, mientras que Fantastic Four y Iron Man siguen siendo igual de medio. Pero es que somos pero el grueso está bien. La neta sí estaba bien. Y ya cuando terminan, y por lo que nadie recordaba lo anterior, es porque de pronto llega Heroes Return y le sueltan a Captain America Mark Waid, que ya lo tenía antes, que fue un momentito ahí bastante padre de Captain America, por cierto. Pero es el Captain America Mark Waid, le sueltan a Kurt Busiek Avengers. Uy. Y Iron Man, Fantastic Four, se lo sueltan a Chris Claremont. Y hace cosas chidas hasta eso. Alan Davis estaba ahí, ¿no? También. Al principio era Alan Davis, pero él nada más hizo 3 números y se va. Y se lo sueltan a Chris Claremont. Mike Waring estaba en Vengadores antes del Heroes Reborn y él dibujaba chido. Sí, pero ahí no estaba haciendo un buen trabajo, la neta. Cuando regresa con Fantastic Four con Mark Waid, belleza. Belleza, pero de nuevo eran tiempos complicados. Y antes, la verdad, de nuevo, yo creo que del 92 al 96, 97, fue una etapa muy gris para el cómic mainstream. Había cosas chidas, de pronto soltaban cosas interesantes, pero el grueso tenía a Dan Jorgens en Justice League. En Superman. O sea, en realidad había cosas, En Superman, pues él seguía ahí. Superman, el Batman, que era toda esta época de evento tras evento tras evento tras evento. Después de Nightfall. Bastante lindo. Uy, en Fantástico sí había copias de Nightfall, no mames. Deluxe, Hardcover, Grand. Ay, yo. Mira, el martes hicieron un especial de Covacheando de sagas de DC de los 90. Mucha gente estaba, pero en Covacheando no estaban hablando bien de Nightfall ni de la muerte de Superman. Pero la gente que lo estaba viendo sí. O sea, hay mucha gente que es muy, muy fan. Y que aparte, es que yo creo que quizás fue uno de los primeros cómics que leyeron, que siguieron con entusiasmo en su infancia y lo recuerdan con mucho cariño. Yo soy de esos. Sí, sí. O sea, pero yo los leo ahorita, que yo no son de mi infancia, los leo ahorita y ambas, no estoy diciendo que sean malas historias, pero tampoco es que. ¡Oh! No, es como, sí, no es como Dark Knight Returns, que si te puedo decir, es una maldita obra maestra. Yo no, sí lo puedo decir. Nada. Yo sí lo digo, sí, son muy malas historias. Es que están mal escritas, carnal, están mal hechas. La forma en la que explotaron el evento, la forma en la que llevaron a los personajes a donde los tenían que llevar, porque el guión lo exigía, o sea, no tiene coherencia. O sea, y esto es algo que he dicho miles de veces. Te presentan a Doomsday, ¿vale? Que Doomsday, cuando esta escena pésima de Máxima, que además ya Máxima en la Liga de la Justicia es una cosa... Pero Máxima, sintiendo la presencia de Doomsday, dice, es que es la muerte encarnada. En toda la saga, mató un pajarito, un venadito y a Superman. Ya. No pudo ni matar a Blue Beetle, güey. Es una muerte muy específica. Ajá, eso es como probablemente mató más personas entre todo su desmadre. Ajá, sí. No, yo no los voy a defender. Yo, no, nuevamente, a diferencia de ustedes, yo sí los leí cuando estaba chavillo. Son los primeros cómics con los que empecé yo a coleccionar, a leer. Yo más que coleccionista, yo digo, soy lector, porque la verdad luego me deshago de mis cómics, no tengo tanto empacho en ello. Y sí, o sea, las relecturas han sido difíciles. O sea, el año pasado volví a leer La Muerte de Superman y es como, ay, ¿por qué te haces eso? Porque precisamente para verlo con el lente de una persona que ha leído, no sé, de ese momento ahora, diría yo, unos 5.000, 6.000 cómics más. O sea, eso te da una experiencia muy diferente. No, porque le dedicamos un especial en Ñoñonautas, que luego nos ponemos ahí a leer cómics, algunos clasiquillos para darles en la madre, porque así le pasó a Guantelete del Infinito, así le pasó a La Muerte de Superman, así probablemente le va a pasar a la caída del Murciélago. Es que, ¡ay, cabrón! Pero es que fíjate, o sea, no, es que no necesitas mucho. O sea, agárrate La Muerte de Superman, léela. Así, o sea, que sea en un maratón, rápido, léete La Muerte de Superman, porque más te la lees en nada, porquería. Es muy corto. Anyway, léete eso. Después, léete los 6 números de Man of Steel de John Byrne, y después léete Open the Sky de Tom King, y platicamos de Superman, o sea, Man of Steel y Open the Sky, y Open the Sky de Tom King ni siquiera son grandes eventos. Uh-huh. Y página a página son 10 veces mejores de todo lo que hicieron en y cuando tienes a gente del tamaño de Lois Simonson, que es una gran escritora, de John Bogdanov, que es bastante cumplidor, y el güey de Dan Jurgens, estaba Jerry Orwell, estaba Jerry Orwell, Grumet, estaba, o sea, tienes gente que realmente sabe su chamba y que por el evento de pronto nada más estaban dejando llevar por la ola, y qué lamentable. Y que era una ola bien, bien grande, o sea, sin lugar a dudas, eso fue un eventazo. Ahorita, porque estamos muy conectados a través de Twitter y nuestras noticias son lo que escogemos que sean, pero en ese momento que la noticia mainstream era lo que salía en televisión, que hayan escogido cubrir eso como el evento que fue, que la gente haya salido a la calle, etcétera, o sea, sí, ciertamente tiene envergadura, pero es una envergadura mediática, no de lo que estamos hablando, es del cómic per se. Correcto, y fíjate que incluso cuando le rascas, yo me encontré una entrevista que le compartí a Vale hace algunas semanas, una entrevista que hicieron en la convención de Seattle, me parece, estaba justo en la ola mediática de La Muerte de Superman, y entrevistan a creadores y fans y gente. Y desde esa época, todo el mundo lo que dice es dinero. O sea, lo que quieren es, que es obvio, porque vamos, DC no es no es un museo, es un negocio, pero lo hacen por dinero, al rato regresa, ¿no? O sea, no tiene ninguna validez creativa, no tiene nada. Oye, Mr. Max se puso muy, muy oscuro, dice, si quieren mostrar que alguien es malo, que mate a Crypto. No, le va a costar. Fíjate, eso hubiera estado chido. Pero para aquel entonces no existía Crypto, fíjate. Dice Félix que hubo quien lo dijo, ¿no? Que literal dijeron que Nightfall es una obra maestra. Pasa como con los que dicen que Attack on Titan es el mejor anime de la historia. Esa es gente que no ve anime. O sea, solamente ha visto Attack on Titan. Está bien, pero no lo pongas en comparación con otros porque tú no ves más nada. Igualito pasa con Nightfall. Creo que quizás probablemente es el único cómic que han leído. No. O sea, okay. De hecho, es parte de la bronca. O sea, son comiqueros de 40 años, 35 años, 45 a lo más. Ah, no, pero tiene una venda ahí en los ojos. Bro. Es que no lo sé. Habría que preguntarle qué otras cosas consideras obras maestras, porque también ¿sí? literal. Mira, puede ser que tengamos los gustos ahí. Acá el buen Antonio Suárez nos dice que a él le pasó con Civil War. En su momento le fascinó y ahora la recuerda con desdén. A mí, por ejemplo, me sigue pareciendo entretenida, pero sí, definitivamente no es una obra maestra. Acá Francisco de Camiso Joslar, ¿qué vamos a decir? Dice, desde de que salió, desde que salió. Dice Isaías que aún odia a los sitios que te ponían la muerte de Superman como el Must Read. A lo mejor un Must Read, pues es que es como un evento, si a mí se me parece que sería algo que debas leer. Para tu cultura comiqueril y sobre todo la de superhéroes, es algo de lo que debes estar consciente y eventualmente habría que leerla. O sea, pero creo, si es un Must Read en ese sentido. Ahora, para tu formación como lector de cómics, no te suma nada. Pero creo que sí hay una diferencia entre decir debes conocerlo a debes leerlo. O sea, yo sí no me atrevo a decirle a alguien conocerlo, que tienes sí, que leer La Muerte de Superman, porque después me lamentan y sí es triste, la neta. Sí, sí, un debes conocer, es verdad. Exacto, por ahí Samuel Franco preguntaba que qué opinábamos de Emerald Twilight. Creo que es la menos peor, pero tampoco así me gusta mucho, todavía. A mí me sigue gustando mucho. Sí, sí, sí. Ahí sí entiendo el tema de Francisco, porque Hal Jordan, él sí lo venía leyendo todo eso, entonces sí te pega un poco con lo que traes, pero los puros tres capítulos a mí me gustan bastante. Creo que es la menos peor de todos esos grandes eventos que hicieron en DC, eso sí es cierto, pero creo que sí falla en caracterización y en tratar de resumir un evento tan grande en algo raro. Dice Félix, a ver, entonces ustedes digan, ¿cuál es su obra maestra? Ay. Una sola. Mi obra maestra. No puedo. O sea, ¿de no qué te época? Puedes decir una sola, no. No puedo. No, pero una sí te puedo no. decir. Pero sí te puedo decir varias. O sea, por ejemplo, ya lo mencionaste una vez, Arkham Asylum. Qué desperdicio. Yo, neta, pues, a lo mejor esto va a sonar más de viejito necio. Mafalda no tiene la maestra. Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes en niveles de miedo. De miedo. Me acaba de comprar mi Complete Calvin and Hobbes el año pasado cuando empezó la pandemia. La dejé en México y desde entonces, o sea, ahí tengo mis cuatro tomos allá, empolvándose. ¡Ah! A ver si no ya los vendieron, mano. Híjole. Voy a rescatarlo, Francisco. El tópico, pero que sin duda es una obra maestra que se tiene que analizar por diversos niveles, es Watchmen, dentro del cómic mainstream. Me parece que es uno de esos que tienes que... Si la lees una vez al año vas a encontrar cosas distintas y puntos de análisis diferentes. Te puedo decir Corto Maltés de Hugo Pratt. Oye, espera. Por donde lo vea. ¿Con ver la película no basta? ¿La de Watchmen? Ay, ya va, Dan. Zack por Snyder, supuesto, porque es panel por panel el cómic, es igual de magia. Obviamente, es igualito. Exacto. Dicen, pero Tripper le dijo acá a Mr. Max que sobre todo las escenas de pelea extendidas en cámara lenta son idénticas al cómic. Algo de Grant Morrison o la Superman, ya nos dijeron acá de Grant Morrison, obviamente. Justo hoy volví a leer Arkham Asylum. Hablando de Superman. Y desbloqueé mis traumas de la infancia. Superman for All Seasons, como no. Chiquito bebé. O sea, desde obras maestras, es que depende. Es que, de nuevo, búscate Corto Maltés, que me parece espectacular. Búscate el Arzak de Moebius, la Kira de Katsuhiro Otomo. Yo estoy leyendo ahorita Pluto y uff. El de Osamu Tezuka, búscate el Fénix que está trayendo Planeta. Ay, papá. ¿Qué opinan de Superman Tierra 1? Híjole, no. No. A mí no me gustó mucho, la verdad. Tampoco. Antonio Soain dice, de hecho, dicho sí, dicen por ahí que el veredicto de la mamá de Bambi, solo un desgraciado haría eso. Y Mario Rodríguez, yo recordaba bien bonito Infinity Gauntlet. El arte de George Pérez en los primeros tres números está de no mames. Eso sí, no, está de no mames. Es que bruto. No. Y mira que Jim Starlin nos dio la muerte de Captain Marvel. Jim Starlin nos dio números impresionantes en Batman. Jim Starlin hizo cosas sorprendentes en los 70, en los 80. Por ahí alguien alguna vez nos recomendaba Batman The Cult, que también es de Jim Starlin y Bernie Wrightson. Infinity Gauntlet, no hay manera de decir. O la trilogía Nico Paul de Enki Bilal, cosa tan bella. Es que son muchas, hasta poder decir una sola está complicado. El mismo Eternauta de Oesterheld y Solano López. Sí, Batman Año 1. La adaptación de los anillos del Nibelungo de Peter Grossel es la primera que se me viene a la mente. Don Bernie, falta usted. Ya les he dicho varios. De que estoy leyendo ahorita, es que estoy releyendo Sandman, por ejemplo, y me es difícil no decir, no mencionar Sandman. Y estoy leyendo Pluto y también se la super recomiendo. De verdad que nivel obra maestra. Lo que logran en ese manga es inconmensurable. Ahorita anda baratón Mr. Punch en Amazon, en pasta dura, en edición deluxe de aniversario. Neil Gaiman, Dave McKean. Muy bien. Bueno. Nos faltan indies. Podemos hablar de un indie que leímos tú y yo, Valentín, para que no nos quedemos por fuera. Está bien, me late. Porque estuvo muy bueno, fíjate. Estuvo muy bueno y me gustaría mencionarlo y me hubiese gustado que Francisco lo leyera, por eso quiero como picarlo a ver si la premisa le llama la atención. Yo no veo así. Te van a picar. Bueno, no sé cómo sería aquí en mexicano, pues. Tentarlo, eso suena peor. Te van a tentar. ¿Viste? Ya se emocionaron. Time Before Time. Time Before Time, The Image de Declan Shelby. Y a ver, es Declan Shelby escribiendo con Rory McConville, que no sé si no conozco a Rory McConville, no sé si los dos sean igual de reconocidos, pero que no sé si sea igual con Grant Morrison y el otro escritor de Proctor Valley Road, que quizás está poniendo nada más el nombre, o quizás aquí la idea sea de Declan Shelby. Creo que por lo que escribe al final, como que sí lo es. Es una premisa muy, muy interesante. Los viajes en este mundo que nos plantean, los viajes en el tiempo son algo quizá no tan lugar común, es decir, solamente personas con altos recursos son capaces de lograrlos, pero sí lo suficientemente comunes como para que muchísima gente los utilice en ese futuro y tratan de ubicarse en diferentes puntos del tiempo, que inclusive se conviertan en refugiados o migrantes en el tiempo. Gente que ya sea que estoy yendo porque el mundo se fue a la chingada, la contaminación es terrible o están siendo perseguidos por razones políticas o porque sean fugitivos de la justicia, acuden a una institución que nos llaman o que llaman el sindicato, pero que no sabemos bien el sindicato de qué, que con unos pods, unas máquinas del tiempo que según ellos mismos nos cuentan están bastante dañaditas, que son chatarritas funcionales, pues los ubican en diferentes puntos del tiempo. Por ejemplo, tienen esta familia de perseguidos, esta madre de este niño, que los llevan a 1987 y les explican toda la situación de que los van a dejar acá, etcétera, que ahí están las identificaciones para que puedan manejarse en este nuevo tiempo, y una de las cosas que pregunta el chiquillo es, ok, pero ¿cuál es la clave del wifi? Le dice, lo siento, pero el wifi se va a inventar dentro de 10 años, y le pone tremenda bronca a la mamá, pero bueno, en fin, la mamá le dijo, los sacrificios que yo tuve que hacer para poder pagar este viaje, te la vas a tener que aguantar. Y luego pues se ubican en el año donde realmente están haciéndose los viajes que es el 2140, y descubrimos un poco más de este personaje graciosamente llamado Tatsuo, que se encuentra trabajando para el sindicato ubicando a la gente en estos tiempos alternos, pero sometido a una grandísima radiación. Parece que viajar en el tiempo te perjudica físicamente, pero lo está haciendo porque tiene una deuda que está pagando a medida que va trabajando para ellos. Y bueno, se va de copas con uno de sus amigos que trabaja también haciendo estos viajes, y nada, lo que teorizan es que, oye, de verdad deberíamos también irnos porque hay mucha gente que está migrando a otros momentos en el tiempo, a otras épocas, y interesante cómo esta conversión que tienen del plan que hacen para convencerse uno a otro de tomar una máquina, robársela y moverse a otro momento del tiempo, lo hacen en diferentes épocas, en diferentes temporadas, y es así como te lo simulan en estos paneles, ¿no? Te lo retratan en estos paneles. Ya en el 2141, pues se deciden a ejecutar su plan, y bueno, como toda buena historia, no todo sale exactamente como se lo esperaba, y hay un montón de peripecias. Está muy, muy, muy, muy, muy bien narrado. La premisa es súper rápido y el mundo se lo plantea muy, muy rápidamente a través de diálogos y de interacciones. En verdad, fue una agradabilísima sorpresa, me atrapó. Me pareció interesantísimo para seguir leyéndolo. Pensé rápidamente, esto puede ser adaptado a una serie que se vería brutal, si está muy bien hecha. Y lo que me hizo fue plantear muchísimas más dudas de cómo pudiera ser, o mejor dicho, de qué trata este mundo, de qué detalles tiene, cómo es eso de que se mueven entre épocas pero no afectan el tiempo. Te plantean una clásica de los viajes del tiempo, de que realmente no puedes cambiar lo que va a suceder. Eso es virtualmente imposible. Hay que ver exactamente cómo funciona. Y bueno, por ahora me pareció bastante, bastante interesante y como primer número muy, muy satisfactorio. ¿A ti qué te pareció, Don Vale? También me pareció bastante interesante. Fíjate que yo le di la oportunidad primero porque, sabes, un número uno, entonces es bueno echarle el ojillo. Siempre hubo varios números unos esta semana, pero yo siempre caigo también por la portada. Y la portada me pareció bastante interesante. No suelo leer los previews, entonces no sabía qué esperar. Para mí este primer momento del niño pidiendo el Wi-Fi, le dice, no, espérate, es que todavía no existe, fue así como, ¿what? ¿Qué pasó? O sea, sí fue... sí, picó mi curiosidad luego, me picó. Solito me jodí. Y la historia avanza muy padre. Digo, me di cuenta que evitaste un par de giros que yo creo que son muy, muy importantes, pero entiendo por qué. Creo que son, sí son sorprendentes. Y, exactamente. Y están súper emotivos. Chulada de cómic. Está interesantísimo este primer número. Sí le pienso seguir. No sé cuánto va a durar, no sé si sea miniserie o qué onda, pero por lo menos el primer arco sí le voy a dar la oportunidad. El arte está también muy atractivo. Tiene un estilillo, pues sí, acá todo sketchy, o sea, no es una línea clara, pero creo que le va muy bien al estilo. Muy, muy, muy padre. Time Before Time. Time Before Time. De hecho, altamente recomendado. Sí se plantea un montón de dudas. De hecho, Alejandro nos hace algunos comentarios. Yo pensé lo mismo. O sea, pero a mí no me parece que Looper esté mal escrita. Pero creo que se da más tiempo en plantear la premisa. Dice, lo sencillo del dibujo me gusta mucho. Hace que el diálogo pese un poco más. Al menos así lo siento. ¿Y cómo puedes llenar el pasado de G del futuro? Y si esa es la causa de la sobrepoblación, tendría sentido, ya no serían los mismos, habría más desde un punto anterior al de hoy. Sí, de hecho fue una de las cosas que a mí me causaron, me llamó la atención. Aparte, uno de los prófugos de la justicia que llevan al pasado también fue así como un, güey, ¿cómo lo sueltas así nada más? O sea, está... Sí te planteé algunos dilemas. Pero te pone a pensar como que, sobre todo por el año, que creo que se lo revelamos luego en el siguiente número para que se piquen y lo lean, ya que estamos usando la palabra picar. Wow. Pero el año en el que lo ubican, creo que tiene que ver con eso, con esa teoría que tiene Alejandro. Dice Isabel Segundino que Looper no es que esté mal escrita, es que te da Joseph. ¿Cuál es el problema con Joseph Gordon-Levitt? No sé, me acabo de ofender un poco. Es un gran, muy buen actor que tiene tiempo que no trabaja, de hecho. Acaba de salir. Todos deberían de ver Pure Rock from the Sun. Uy, sí. Lástima que no está en ningún servicio de streaming. Pero Joseph Gordon-Levitt tiene un rango brutal, o sea, puede hacer papeles sumamente dramáticos. Y es un gran, gran comediante. Acaba de salir en el juicio de los siete de Chicago. Es uno de los abogados que está en contra del juicio. Chulada, en efecto, chulada y película. Que si no si no la han visto, híjole, vean los siete de Chicago. Que Aaron Sorkin se lució. Mi sí. Muchacho. Yo este año, de verdad, del Oscar solamente vi Minari, de hecho. No he visto los siete de Chicago. Y eso que. O sea. Este año que legalmente tengo más acceso a películas, el Oscar no me llamó la atención en lo más mínimo. No, ni ir al cine ni nada. Yo no soy de chútate todas las del Oscar y así. O sea, yo sí lo hacía todos los años, menos este año. Hay mucha banda que lo hace, yo la neta es que no soy así. Pues ¿será que me lo contaría? En el caso del Siete de Chicago, era Aaron Sorkin, entonces desde que salió tenía que verla. Aaron Sorkin es uno de mis dioses laicos, entonces le tengo su altarcito junto a Joss Whedon y David E. Kelly y Russell T. Davies. Entonces el hombre hizo joya con esa película, la neta. No, sí está bien chingona. Yo la neta me llamó un poco más la atención el casting justamente por Joseph Gordon-Levitt y por Baron Cohen. Qué bruto. Que también hace un papel ese es otro que es un actorazo, pero por supuesto, como su carrera como actor cómico es la más preponderante, porque sobre todo es especialista en parodia, otros papeles más serios a veces pasan debajito de la mesa. El papel hizo en Los Miserables, por ejemplo, es brutal. Brutal. Pero, tienes a ¿cómo se llama? Benito también. Este muchacho. El protagonista de Los Siete de Chicago. El de la... Ajá, el de las criaturas mágicas y cómo encontrarlas. Newt Scamander. Ah. Redmayne, sí, ¿no? Eddie Redmayne, ganador del Oscar por hacer la chica del Internet. por la chica danesa. Y por la chica danesa nominado, sí. No ganó. La chica danesa. Se llama hizo, así, ¿no? Hizo una cosa de pero en esa tienes a Redmayne y a Sacha Baron Cohen teniendo unos duelitos de actuación, híjole. Sí. Brutales, no, no. Brutales. Peliculón, yo tardé un ratito en verla, me tardé como un mes, dos meses. Y es de esas que tenía ahí pendientes en Netflix, pero nuevamente, yo para ver películas en la casa tengo mucho problema porque puedo ver seis capítulos de sitcom sin bronca, pero le digo, ay, una película de 2 horas y media, la voy a aguantar. Sí la voy a aguantar, pero me la voy a ponerla. No, esa me la chuté así de qué bruto, o sea, chulada. Sí, película. Sí, ahora que lo pienso, del Oscar sí vi, pero fue porque me interesaba la película Sound of Metal, que está en Prime Video. Ah, no la he visto. Si no la han visto, mire, uff. Súper recomendada. La actuación, no recuerdo el nombre del caballero, pero brutal. Y el diseño de sonido, que de hecho es un equipo mexicano que creo que ganó el Oscar. Sí, sí. Para que luego no digan que solo vemos Luis Miguel la serie, que también la vemos. Que también, claro. Es que, y Betty la Fea. ¿Ves que hay de todo en esta vida, man? Luis Miguel es Betty la Fea con trío y seno. Exacto. Y Selena. Selena. No he visto ni la primera temporada, pero sí le voy a echar el ojo. Mi ay, papá. Ya hoy, las dos. Mi papá hoy nos estaba criticando porque vemos Luis Miguel, pero dice que él se ve Selena. Sí, lo triste de Selena, a diferencia de Luis Miguel, es que sí sabes cómo acaba. Sí. Dice Alejandro Garza que Looper tiene buena trama, buenas actuaciones y buenos personajes, pero se mete el pie con los viajes en el tiempo, carecen de sentido, la película me gusta, pero ¡ah! Esos huecos argumentales. Joseph Gordon-Levitt también canta, sale en videos de YouTube de un grupo musical de hermanos que musicalizan memes. O lo hacían, ya no han hecho mucho desde el COVID. De hecho un dueto con Zoe de Chanel. Chanel, que está bellísimo. Y también tiene uno con, creo que es con Idina Menzel, echándose It's Cold Outside. Dice, excelente un poco el tema. ¿Creen que el presunto odio de China a Chloe Zoe tenga que Eternals vaya a flopear en la taquilla? ¿Se acerca al primer fracaso? Nah. Mira, pues vamos a esperarnos primero a que llegue Black Widow y ya después hablamos de Eternals, compadre. Sí. La bronca es que en los últimos años sí China se ha hecho muy indispensable para el box office, pero hablar de un fracaso sí me parece también Y el odio de China a esta directora, olvidé el apellido, es porque se acaba de ganar el Oscar. Entonces es como que Marvel, que ya la había escogido a ella, dijera, ay, qué malo que te ganaste el Oscar porque ahora es más notable. Para nada, de hecho es genial. De hecho, que tenga un director ganador del Oscar en su roster, que lo hayan escogido incluso antes. De hecho, lo más triste es Shang-Chi, porque también le están echando bronca en China y ya anunció Disney que nada más le va a dar como 9 semanas en cartelera antes de soltarle en Disney Plus. Entonces, esa sí puede ser un problema en taquilla, pero... ¿Pero a nivel global, en serio, o en China? No, ¿qué? Lo de 9 semanas para soltarla en Disney Plus. No, güey. Por lo menos en Estados Unidos. Y si lo están haciendo en Estados Unidos, es global. Pero qué mal, ¿por qué? Pues qué porque poca fe en el producto. Todavía seguimos en encierro, compadre. Va Shang-Chi y Free Guy. Van aquí en México puede que sí, porque nos van a vacunar el año que viene, pero en Estados Unidos ya están terminando. De hecho, ya anunció Biden que se quitó la mascarilla, que no se la había quitado. En espacios cerrados, si están todos vacunados, ya es oficial. Y de hecho ya están preparando eventos masivos en agosto, o sea, no hay, ya en Estados Unidos ya están como de, mira, nosotros ya el mundo nos va a... Lo que me preocupa es que lleguen al punto en que no te dejen ir para allá si no estás vacunado, que esperaría que no. No, pero es que así llegas y te vacunan, algo así. Es que sí, pero en algún momento lo van a dejar de hacer. Ha habido muchísima, es que tienen un chingo de vacunas, o sea, a menos que se le echen a perder todas. Tienen un chingo de vacuna. No. Y la siguen produciendo. Es que se van a seguir necesitando. Los otros países están muy atrasados. Sí, no, yo lo claro, que espero es que nosotros, por ser vecinos, a ellos les conviene. Mira, sobre todo esto, mándalas para allá, porque de nada me sirve que esté toda la población vacunada y tienes a los vecinos. Yo he aprendido a no confiar en los vecinos, la verdad. Bueno, pero aquí este es un tema como cuando vas a fumigar la casa, porque te conviene fumigar a la pared del vecino. O sea. Mira, compadre, cuando tu roommate te roba dinero, ya no confías en los vecinos. Sí, pero hablando de vacunas, de insecticida, etcétera. Mr. Max está muy insistente que qué opinamos de que Disney Plus se detuvo su crecimiento. Ya van 2-3 veces que lo menciona. Entonces, pero no se detuvo, compadre. Acaban de anunciar que llegó a 103 millones en abril. De hecho, llegaron, ellos lo dijeron en el Investor Day, que iban a llegar a 103 millones y que ellos esperaban que eso iba a pasar dentro de 5 años. todo lo contrario, de hecho, está pasando. Sí, sí. Y chido, porque por eso vamos a tener 7 series de Star Trek, relájate. De Star Wars, y todo lo que se viene de Marvel. Lo que está pasando ahorita con los servicios de streaming, que es el problema, que tampoco es problema porque la lana la siguen teniendo, es cuántas veces te conectas a ver contenido. No sé si a ustedes les ha pasado que últimamente Netflix se ha puesto bastante más agresivo con los anuncios, poniéndote a cada rato, ya tenemos esta serie, ya salió esta serie, mandando correos, notificaciones en navegadores, etcétera. O sea, cada vez está más agresivo porque está pasando eso, que mucha banda no se conecta, no ve contenido diario. Y la meta del streaming es que veas contenido diario. Y ahora que lo mencionas, desde que tengo Disney Plus, yo literal, yo diario me conectaba a Netflix. Ahora hace rato que Disney Plus tampoco es diario, por cierto. Exacto, es que hay tantos. Yo soy otaku, diario es a Crunchyroll. Ha de ser eso. Que hablando de Netflix, vean, si no lo han hecho, porque todo el mundo habló de eso, vean en La Familia Mitchell contra las Máquinas. Qué chulada de animación, belleza, la tengo hermosa pendiente. Yo no de repente te lo juro, Bernardo, para todo lo que estés viendo de anime, para tu vida, date 2 horas de tu vida y te lo juro, o sea, no te vas a arrepentir, o sea, te lo firmo. ¿Y por qué no vamos a hacer entonces, por qué no hacer un Covacha en vivo entonces? Para promocionar. Debería, sí, claro. Sí, cuando yo veo que la costa tengo HBO, yo digo, va en serio. No, porque no, Valentín es aguado. Se me olvida, hombre. Ustedes díganme, huevo, hacemos algo. Pero sí lo merece. Okay, es una. Está de miedo esa madre. 3:53, 7 minutos para los anuncios parroquiales para que no se salgan del audio. Pues mira, lástima porque yo quería hablar de Lady Cinépolis. Lo puede hablar, lo que es que no va a quedar en la grabación. Yo creo que hagamos lo de la vez pasada, ya que estamos todos despiertos y con ganas. Cerramos esto para bueno, con ganas. Tengo hambre. Yo tengo mis papitas. El chisme está bueno. Pero rapidito. Sí, claro, pero digo, yo cerramos sí, podcast. Sí, cortemos. Sí, sí. De hecho, esto es lo que iba a proponer. Y el streaming sigue. Cinépolis. Había prometido, perdón, porque desde la semana pasada que me estaba yo durmiendo. Tenía muchas ganas de hablarles a ustedes de For All Mankind, entonces quiero tomarme un tiempito para hablar de For All Mankind, si me lo permiten, ¿verdad? Porque no es mi espacio, es su espacio, entonces me dirán si me dan permiso. Yo nomás quiero decirle a la gente que nos está escuchando a través de podcast que ya estamos por terminar el audio, pero hay un extra en YouTube, entonces síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. En Discord realmente no estamos, pero porque nos falta gente. Si ustedes quieren, entrémosle a Discord y le entramos todos con ganas, claro que sí, pero lo más importante, entren al canal de YouTube y sigan esta conversación. Son los cómics de la semana número 51 y pues vamos a echar un buen chisme todavía después de esto, probablemente una media hora más. No creo que nos vayamos a 6 horas otra vez, creo. No, yo también tengo hambre y si no me cierran los tacos. Entonces, creo, madre, ¿los tacos hasta qué hora son? Aquí hay unos que cierran creo que como a las 3, 4 de la mañana. Espero, si no, ya no alcanza. Pero si ya están a las 3 de la mañana, que cierren a las 6. De hecho, deberían dejar desayunar a la gente. Entonces, Bernardo, últimos comentarios. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Poco más que decirles. Muy agradecido de estar hasta ahora con el programa, que ojalá lleguemos a los 100. Vamos a ver. Ya vamos al menos en la segunda mitad. Perfectísimo. Todavía no planchamos lo del programa de anime, pero por ahí ya Bernardo quiere que tengamos un covacha de anime, entonces probablemente por allá va. Merecido. Ahí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Stand Up, en Twitter e Instagram como BlackPack05. Perdón, es el chile de las papas. Muchas gracias por escucharnos. Y pues síganos en las redes de la covacha y todo muy bien. Perfect Plus mañana. Ya me voy. Star Trek Plus. Ando viendo, porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, si me da tiempo, porque me retrasaron el horario, entonces se supone que empezábamos originalmente a las 5, por horario de verano, como en Uruguay y en Colombia no hay horario de verano. Se pasó a las 6 y ahora me piden que sea a las 7 esta semana. Mi plan era sí entrar, espero que sí, pero ando viendo. Y de hecho, lo más probable es que, no sé, ya mañana les diré. Pero gracias. Perfectísimo. Y pues yo nada más les recuerdo, mañana sábado a las 4 de la tarde tenemos un Covacha en vivo dedicado a Jupiter's Legacy, la serie de televisión particularmente, y si son suscriptores del canal de YouTube, ya tienen un buen rato, una semanita por lo menos, que pueden ver un especial de Ñoñonautas que le dedicamos Isaac de la Rocha y un servidor a Jupiter's Legacy, el cómic. Entonces pueden ahí hacer un poquito un combo y después se liberará este Ñoñonautas para todo mundo y esperemos también un podcast. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a todos los que se conectaron y a todos los que piensan seguir todavía aquí en el chat con nosotros y a los que están en el podcast, pues cáiganle, búsquenle por ahí. Yo les pongo un timestamp para que vean hasta aquí llegó el audio, le pican ahí y pueden seguir. Perfectísimo, así que ya sabrán dónde seguir el chisme porque se va a poner sabroso. Hasta la próxima semana.